Vale, pues vamos a empezar a grabar. ¿Podéis decir alguna chorrada para las tomas falsas? Así, así preparado, vaya Q3, tío. Estamos perdiendo mucha calidad, tío, ¿eh? Esto se va a pique, tío. Bueno, tú sabes que este programa todo está preparado. Sí, sí. Es como el pressing catch de los podcasts. Va, tío, es que Eric cada vez lo hace peor, tío. Es que estás empeñando en joderme la vida, tío. Por eso te odio. Pues ya volví. Joder, por eso no respondió el cabrón, ¿eh? Coño, si puse, no estoy. Ahora lo acabo de ver, acabo de recibir ahora mismo. ¿Quién me habló? Yo metiéndome contigo. Claro, por eso no respondió, tío. Bueno, venga ahora que voy a mirar yo. Ahora mismo. Venga. Hola, hola, hola. Bienvenidos, amiguitos, a un nuevo podcast de Pixelacos, el podcast de los retrojugones. Ya sabemos que estamos siempre a la espera de nuevos podcasts y demás, y por ciertos motivos personales os estamos dejando sin vuestra dosis, no es periódica, pero vuestra dosis puntual de Pixelacos, en este caso. Y como ya tocaba, pues para amenizar la espera nos hemos reunido para realizar un podcast de comentarios. ¿No es así, Sito? ¿Sito? ¿Sito? No, Sito no está, no ha venido hoy. Pero en su lugar tenemos aquí al buen compañero Luis Álvarez, el retroconsolero. ¿Qué tal? Joder, muy bien, y no os quejaréis. Yo por Sito creo que la ganancia es palpable. ¿Salimos ganando con el cambio, Luis? Sí, yo vamos, en mi opinión yo creo que se ha ganado mucho en este podcast y, hombre, no del todo se ganó porque tenemos preséntalo tú, Luis, ya que está. Pues sí, pues eso, ya tenemos aquí al señor Lisan, entonces pues oye, no pudo ser todo, no salir todo bien, pero aquí lo tenemos. Eric, ¿qué tal, Eric? Bueno, yo vengo aquí a equilibrar un poco la balanza, ¿no? Para no desbancar a los demás podcasts, ya que tenemos a Luis, pues... Para que seamos del montón, como siempre, ¿no? Exacto. Yo creo que lo veo es... Hay que compensar un poco, tío. Una de cal y otra de arena. Pues eso. Hoy vamos a hablar de los comentarios, ¿no? Sí, eso. Que nos han dejado la gente en iVoox, en YouTube, en Facebook y en todos lados. Exactamente. El tema comodín cuando falta la mitad del plantel. Bueno, no, esto es el tema musical de Retro Scroll y demás. Nosotros temas comodines, poco. No, ahora en serio. Sí, efectivamente, hay que dedicar parte de nuestro trabajo a los oyentes, porque un podcast sin oyentes obviamente no es nada. Entonces, los oyentes, ya que dedican su tiempo a escribir los comentarios y demás, y hay otros podcasts que integran comentarios en sus programas, nosotros preferimos hacerlos específicos, pues para darle todo el espacio que requieren. Entonces, pues cada... Todo ese protagonismo, exacto. Exactamente, exacto. Son podcast específicos dedicados a vosotros los oyentes que nos oís y perdéis o echáis dedicáis cierto tiempo a decir vuestra opinión de esto me ha gustado, esto no me ha gustado, a ver si os olvida decir tal cosa, cual otra, y nosotros pues daros ese momento de réplica. Entonces, pues en el programa de hoy vamos a hablar de los comentarios de 5 podcasts, concretamente de los juegos de lucha parte 2, el que hablamos de Street Fighter, juegos de película, juegos musicales, el genial de la Super Nintendo, que nos quedó bastante bien, y el de Run and Gun. Sí, claro, todos en los que no estuve yo, tío. No, hombre, es verdad, en estos no estuviste ninguno. En el Super Nintendo estuviste, Luis. En el Super Nintendo No, estuve ahí en una especie, sí, bueno, una especie de DLC. En un pseudo enlazado, pero... Sí, y luego en el de Street Fighter estuve, hombre. Es verdad. Y eso, y que la gente, pues, más de una vez nos han preguntado si Luis se había peleado con nosotros. Bueno, siempre se está peleando con nosotros, eso ya lo sabe, pero que no, que aquí nosotros somos... Sí, llevo ya dos seguidos, ¿eh? Es verdad, es un récord ya, ¿eh? Es un récord ya. No, por el tercero. Por el tercero ya. Tú sabes que es lo de siempre. Obligaciones personales, pues si encontramos el hueco en el que coincidamos todos. Por ejemplo, en este no ha podido coincidir ni Sito ni Molsupo. Pues entonces, pues no... Pues, ni Adamska. Ni Adamska tampoco, ¿verdad? No lo desprecies, ¿eh? No, pobre Adamska. Entonces, pues, claro, no es que me haya peleado yo con Sito, sino que por obligaciones personales no estamos todos. Pues nada más, si alguien tiene algo más que añadir, empezamos con el primer programa. ¿Alguien dice algo? ¿No? Venga, pues ahora nos vemos. Vale, empezamos con los comentarios del programa 19, el que hicimos especial de Juegos de Lucha Parte 2, que ya haremos... Tenemos pendiente hacer el resto de Juegos de Lucha, porque no es solo Parte 3, como alguna gente ha dicho. Ahí está, hay que dividirlo bastante, porque queremos darle toda la importancia que tiene, porque hay que hablar de CPS2, de Neo Geo, de todos los juegos que vinieron después, de juegos actuales, y todo eso no se resuelve en un único programa, entonces... Al menos un par de ellos haremos. Y ese ya está preparado. Empezamos con el primer comentario de Salores, que dice, descargando, feliz año nuevo a todos los pixelocos. Pues, claro, esto lo escribió el 31 de diciembre. Cito en Roba. A ver, Subarux. Descargando y feliz videojuego año 2015, 31 de diciembre. Alfredo, 4 horas de placer y hasta que empiece a currar no podré escucharlo. Esperaré pacientemente, porque nuestros oyentes, muchos nos oyen desde el curro. En lugar de currar, se dedican a escuchar podcast. O haciendo las dos cosas, hombre. Vamos a pensar que hacen las dos cosas. Sí, sí. Entonces, pues yo, por ejemplo, los podcasts que oigo, los oigo también en el trabajo. Así que. ¿Qué más? 6128 dice: llevo medio podcast escuchado y la otra mitad ya tendrá que esperar para el año que viene. Lo mismo. Pues está. No le queda mucho para el año que viene, porque no. Lo escribió el 31 de diciembre también. Sí, sí, pues lo publicamos nosotros para como eso, como regalo de fin de año. Regalo. Y nos cuenta la primera experiencia de Street Fighter en un bar cuando estaba cursando primero de BUP. Me costó jugarlo, pues la recreativa estaba rodeada de gente, como todas las recreativas de Street Fighter, claro. Hostia, sobre todo al principio cuando salieron, claro. Sí, sí, ahí está el boom. Un colega y yo nos piramos una clase solo por echar una partida, recuerdo perfectamente. Me pillé a Guile y él a Blanca. Aquello fue pura magia y me marcó. Esos sprites enormes, esos escenarios, esa música, esos efectos personales, especiales, esa jugabilidad. Te ponías a jugar sin tener ni idea, al poco ya manejabas el personaje con soltura. Una nota que sí tengo que hacer, la verdad que... Guile y Blanca también fue de los primeros que cogí yo. Joder, pues yo no, tío. Ken y Ryu, como todo el mundo y en todos yo sitios. Dice, sí, lo reconozco. Cuando Nintendo sacó el juego en exclusiva para Super Nintendo, sentí una enorme envidia. De hecho, estuve a punto de pedirle a mis padres que comprase la Super. Aunque yo la que quería era la Mega Drive. Además, me comí los huevos por la faena que nos hicieron a los usuarios de Astran, ya que el juego se puso... a la venta. Yo lo compré, pero en realidad no estaba disponible para Astra. Se programó, pero no se lanzó al mercado. Y te enviaban una copia para el otro sistema. Sí, eso pasó en esa época. En la famosa tienda Telegames. Que cerraron. ¿Telegames era? ¿O no, esa era la que era la de... la que era Game ahora, ¿cómo se llamaba antes? No, tú dices Centromail. Centromail. No, ya. Es que he confundido. Telejuegos con Centromail, exactamente. Era Telejuegos. Nah. Esa cerró en esa época. Y además, lo que fueron el cierre de los 8 bits. Y hubo un montón de juegos, el Toki para Spectrum y algunos juegos más que tampoco salieron. Se anunciaron, salieron pantallas, pero no salieron. Y con Astran pasó eso, con Street Fighter. que o no se programaron, o porque muchos no estaban ni programados, sino que hacían dibujos, o sea, de pantallas de cómo quedarían, pero realmente no había... Sí, claro, un pequeño timo, ¿eh? Ahí ya... Sí, sí, sí. Y esa tienda cerró, yo hice... lo puso todo de oferta, y yo y mucha gente, ya con los años, me he hablado y le ha pasado lo mismo. Llamaron, hicieron pedido y demás, y mandaron lo que les dio la gana. Yo hice un pedido como 15 juegos y me mandaron, no sé si fueron 13 juegos y totalmente distintos a lo que yo había pedido. Algunas cosas que se coincidían, pero la mayoría no. Y no era equivocación, o sea, porque el nombre estaba bien, el listado del pedido, la factura estaba correcta. Lo único que pusieron los juegos que les dio la gana. Pero bueno. Anda, que iban a poder haber hecho eso a día de hoy, ¿eh? Estaría ya internet, tío, claro, ardiendo. Claro. Antes era ya todo... no hubieran podido timar. Como mucho pedido telefónico. Era... Sí, sí. A ver, seguimos con el comentario 6128. Que dice, años después con la Mega Drive me pillé el juego y el mando de 6 botones. En realidad me experto en eso de cambiar de puño y patada con el botón Start y al mando de 6 botones le di poco uso. Ole tus huevos, macho. Porque... Yo jugaba igual. Pues tú juegas igual porque quieres, Eric. Porque ya te he dicho, te da pasado enlace con mando de 6 botones por 2 euros. Y ya, no te lo compras. Tengo que pillarlo. No, pero es que por Dios, tío, para mí eso es que era... No, es infame. Jugar con 3 botones es infame. Es una mierda. No, con 3 botones no es infame. Yo con 3 botones jugué en muchas recreativas y me la acababa perfectamente. Es infame que los 3 sean de puño o los 3 sean de patada. Claro, eso es lo infame, cabrones. Yo lo conté en el podcast que la primera recreativa que yo vi de Street Fighter 2 tenía... O sea, como no tenía los otros... O sea, era de 3 botones, pero estaba mapeado a los 3 botones de puñetazo. Con lo cual era bastante difícil de jugar. Hostia, y acabárselo. Sí, sí, ya te digo que tiene mérito. Sí, sí, sí. Por eso digo que nos cogíamos a Guile y a Blanca, porque esos sí son bastante potentes solo con puño. Ya. Entonces, claro, porque son de carga. Claro. Son de carga, exactamente. Y son. Y de patadas ahí tienen pocas más, y a Blanca sobre todo. Bueno, hombre, el Guile sí, la media luna, pues esa, oye, Davidilla. Sí. Pero te pones a tirar Sonic Boom y ya está. Exactamente. Exacto. Y te pones a tirar a Sonic. Y fuera. ¿Qué me dice? Mis personajes favoritos son Ryu y Chun-Li. Siempre cogía todo en Street Fighter. Seguimos con 6128. Y ahora te habla a ti, Luis. Dice que jugar con la china de gays, menuda chorrada, Luis. Si lo piensas bien, es mucho más gay jugar con el pechólogo de Zangief que con la buenorra de Chun-Li, pero de largo. Bueno, voy a decirle que no le falta razón, ¿eh? Yo llegué a acabarme en recreativa. Con el homoerótico de Zangief llegué a acabármela, que era uno de los más difíciles, cuidado. No era de los que... Porque lo ves así, con esa tal, no sabía ni siquiera hacer las magias cuando estaban en pajaritos, la potente. ¿No? No sabía hacerla hasta que luego ya la leí. Pero claro, en su día, cuando yo jugaba la recreativa, jugaba sin haber salido el especial en la hobby consolas, cuando salió el juego de la Super Nintendo, ¿no? Entonces... Lo que sabías era lo que te decían y lo que tú ibas aprendiendo. Y había algunos que eran un poco más elaborados. Este del giro de 360 grados y tal no te daba por hacerlo, tío. Mira, y llegué a acabármelo con este en la recreativa. Sí, así sí, que sí. Me costó un poco. Pero a mí me suena de que esa en la que jugaba debía estar un poco la dificultad bajada, ¿eh? Porque, no sé, tío, me volví a ponerlo ahora y yo... Y no sé quién acabármelo, tío, con él. Nunca más volví a conseguirlo. Y de aquella, no sé, o perdí mucha práctica... O eso, y sí, sí, la verdad que, oye, mira, yo cogía a este y tú cogías a la buenorra de Chun-Li, pues... Es que también depende del camino que te haya tocado, de los rivales, ¿sabes? Sí, porque el que te toca Blanca en primera o segunda posición es un camino más fácil que si te toca... Bueno, no sé, tío, yo no recuerdo que me la acabara solo si me tocara, digamos, el camino este predeterminado, que era el fácil, ¿no? Yo recuerdo que me acababa la máquina y sin problema, así que no sé... Bueno. No sé, pues mira, sí, no te falta razón del todo, hombre. Jugar con Zangief era un poco de... también ahí. Igual me ponían eso de pelo en pecho. Bueno, pues sigue aquí hablando, pero vamos, ya habla de cosas más concretas de personajes y demás. Seguimos con el siguiente comentario. Sergio Mode dice... es el juego de lucha que más he jugado junto con el Fatal Fury 2. El que sentó las bases y todo lo que se pueda decir de él ya estará en el podcast... Escuchar estos días en el curro, muchos juegos, otro que escucha en el curro. Muchos juegos, mucho más a la saga de SNK, pero este Street Fighter 2 simplemente es el mejor de todos, indiscutible. Sí, cuando toquemos toda la parte de SNK, tendríamos que hacer una pequeña guerrita de SNK contra Capcom, a ver ¿Quién es más de SNK o quién es más de Capcom? Joder, yo SNK Capcom, por ejemplo, podría adelantar que quizás más SNK, pero SNK versus Street Fighter 2, Street Fighter 2. Claro, o sea, claro. Puede ganarle, digamos, en cómputo general de más títulos, más tal, pero si tienes que escoger uno de las dos, no creo que hubiera mucha duda, vamos. Para mí no hay ninguna. Vamos, yo soy más cascomero, pero comprendo lo que tú dices. Yo creo que también. Vamos a ver, Harkan. Geniales como siempre, un tema tan sobado como Street Fighter lo hacéis oído, lo hacéis divertido y ameno a la par de estar lleno de información interesante y curiosa. Un saludo y esperando al siguiente podcast. Roborny 16, me imagino que la mayoría de la gente que se pasa por Pixelacos tiene ya un recorrido en los videojuegos. Así que supongo que no hará falta explicar lo que significó este juego. Quien piense que no es para tanto y que los hay mejores es porque no lo vivió en su día. Cuando no se tiene una percepción real, es difícil hacer una valoración. Esto pasa con cualquier juego, pero con este aún más. Como habéis comentado, un juego perfecto, además de único, infinitamente superior a todos sus contemporáneos. Se merecía un podcast para él solo, está claro. Bueno. Sí, sí. Sí, tío, esto que dice aquí es... Mejor que todos sus contemporáneos. Uh-huh. Ah, bueno, sus contemporáneos. Sí, sí, claro que sus contemporáneos, claro, claro. Estaba yo pensando en los actuales. No, hombre, sus contemporáneos. Ya, sí, claro, claro. Claro, vamos a ver, me encanta el Street Fighter 4, por ejemplo. No, hombre, eso no se refiere a los de su época. Ya, claro, claro. Sí, y yo lo que dice aquí me parece muy interesante, porque es que es eso. Tú tienes, para llegar a comprender estas cosas, tenías que haberlas vivido. Uh-huh. Porque ahora no es lo mismo. Alguien te puede contar, pero tú ya estás contaminado, digamos. Contaminado en el sentido de que tú ya has jugado a muchas cosas posteriores y juegas a un juego retro. Eso pasa mucho. Y dice, bueno, ¿y qué? Dices, uh-huh. ¿Y qué? Este juego, ahora, ¿lo ves y qué? Porque tú viste otras cosas, pero en su día no había nada parecido. Claro. Entonces, marca mucho. Es como decir, joder, la Neo Geo era la mejor consola de la historia. ¿Cómo va a ser la mejor consola de la historia si hay consolas más potentes? Porque cuando salió Neo Geo, por ejemplo, cuando salió, era infinitamente superior a lo que había en eso. Ahora no es nada. Es como cuando dice, Eric, Ciudadano Kane es una mierda. Hombre, si lo ves ahora, es una mierda, pero... Esa película fue una mierda cuando salió, creo yo. No, cuando salió no había nada igual, Eric. Hay que verlo con la misma perspectiva. Claro, eso es lo difícil. Lo difícil es hacerte una idea de lo que es. Que diga la gente, va, es que Street Fighter ya está... Exacto, lo que dicen, muy sobado el tema, tío. Street Fighter... No, tío, es que... Cuando... Es que es eso, tío, no sé. No se puede explicar con palabras. Tenías que haberlo vivido. Tenías que haber estado en el puto bar allí cuando lo trajeron, tío, con tu cara de paspán ahí. ¡Mija! ¿Qué es esto? Es increíble. Eso. Porque mira que siempre llamaba la atención cuando llegaba la recreativa nueva. Pero había unas, amigo... Uh-huh. Y eso que el Champion Edition impactó bastante más que lo hizo el World Warrior. Que el World Warrior ya impactó bastante. Pero el Champion ya fue... No, vamos a ver, impactó el World Warrior, primero. Porque joder, fue verlo. Luego el Champion Edition lo que hizo fue reimpactar otra vez, como dijeras tú, que eso no solía pasar. Y es verdad lo que dices, pasó porque poder escoger esos cuatro jugadores finales, tío, y bueno, fue algo que sí, que llamó también la atención, porque normalmente es eso, un juego, el Champion era una pequeña derivación del otro, pero sí, volvió a impactar, ¿eh? Las cosas como son. Sí, sí, sí. Y ya digo, y nosotros que más o menos somos es un podcast de temático, de eso, de hablar de una consola, de un género, de algo, un tema específico, que este, a pesar de ser un tema específico, que es de los juegos de lucha, hayamos dedicado concretamente a un monográfico sobre un único juego, eso también quiere decir bastante. Hombre, sí, en los primeros programas también eran solo de un... Sí, pero los primeros no estaba del todo definido lo que hacíamos. También era un piloto, ¿no? Y los primeros no, por decir el primero, un piloto y el primero. No, porque luego hubo un par de ellos. Uno de Mario Land, de ese fue el piloto y el, vale, y otro el New Zealand. Sí. Ya está, que fue el primero. No. Después ya empezamos con temática. Vale, sí, vale. Vamos, sí, que sí. Nunca lo descartamos, que siempre podemos retomar para hacer podcast un poquito más ligero. Porque, claro, tío, luego sí es verdad que se habló de alguna saga, Mortal Kombat y cosas así más específicas, pero un juego único tan... Bueno, hombre, este también la verdad es que eran muchas versiones del mismo juego también, ¿no? Entonces, claro, con lo cual... Es una saga casi, bueno. Street Fighter 2. Puede ser. Bueno, por ahí nos salvamos. ¿Qué más? Dice Salore. Poco puedo aportar a todo lo que habéis dicho. La lucha es un género que he tocado muy poco y no soy nada entendido en el género. Pues siempre geniales, pues muchas gracias. ¿Qué más hay aquí? Alfredo, podcast escuchado, menudas 4 horas. esta obra videojuegos se merecería en este podcast. Ha echado en falta algo más de información sobre los personajes y sus ataques. Bueno, para eso está el manual, ¿no? No vamos a decir... Joder, pero yo creo que sí que hablamos bastante específico de la edad, el peso, yo qué sé, dijimos... Hombre, pero no dijimos cómo se hacía cada ataque y tal, si se refiere a eso. Pero para eso están los manuales, o a lo mejor se refería a los nombres de los ataques, no lo sé. No sé, yo ya decir cómo se hace, joder, y coges a este y le haces tal, tal, tal, me parece un poco, sí, no sé, que no, que aburriría a mucha gente, a mí por lo menos, vamos. Decía... Y sobre todo que la mayor parte sabe... Me encanta su banda sonora, la tengo grabada a fuego. La banda sonora ya hablamos en el podcast, que es genial. Y de vez en cuando me sorprendo tarareando algún tema. Y... ¿qué más? ¿Qué más? Nunca te di por qué en la portada salían Onda contra Saga o Blanca en su Chun-Li. Cuando los protas molones eran Ryu y que pues para la variedad, sí. Simplemente. La portada era bastante fea, ¿eh? Sí, pero bueno... ¿Cuál? Tanto la de Saga contra Onda como la de Chun-Li contra Blanca eran las dos feísimas. Pues yo no sé, tío, la de Sagat contra Onda, a mí no sé, ya de tanto verla lo que sea, hasta me gusta, tío. Sí, y la de, no bueno, y la de Ryu con el ojo chungo tampoco. ¿Qué son ilustraciones? Mira, esa sí que es una mierda, esa es el protagonista. Que son ilustraciones míticas, pero vamos, que. Y también que, son feas. Que yo lo veo por dar variedad, simplemente. Porque tiene que ser el mega protagonista absoluto y único Ryu si te puedes coger. A ver, 300 lo que querrían decir a lo mejor es que no había protagonista, ¿no? Sino que tú eliges al protagonista realmente. Claro, pero. Podría ser algo de eso. Ahí, por ejemplo, está muy bien la del Super Street Fighter 2, la que es así en plan vista cenital. No sé si visualizáis qué ilustración es. Ahí salen todos los personajes más o menos al mismo nivel. Exacto. La que replicaron con la del Smash Bros, ¿no? No, otra. ¿No? No, la del Smash Bros es la. El Ryu sale en primer término, esa no. Y esa es del Champion, la que yo digo es del Super. Pero bueno. Ya. Si no, si alguien tiene duda, porque lo pregunte. Scroll dice: hola, Pixelaco. Dice, quiero comentar dos cosas. La primera, no sé si es vuestro mejor programa, pero sin duda ha sido mi preferido. Lo he escuchado dos veces del tirón. Scroll es que. Bueno, hay que tener. Mérito, ¿eh? Hay que tener mérito y 8 horas libres para escuchar el programa. Scroll, por si no lo sabes, es eso, uno de los componentes de Retro Scroll, y sé que es bastante fan de Street Fighter 2, porque además es el inventor del SF2D, que se dedica el hashtag SF2D, que es para jugar al Street Fighter 2 en el 13 de junio, no me acuerdo. 14 de junio, el 14, tío. No lo sé, ¿sí? Que no lo diga. Bueno, 13-14 es algo. No es nada inventado, tío. Es algo ya que lleva muchos años ahí, ¿no? Muchos años, un par de ellos lleva. Que la ha inventado Scroll. Segunda, dice: para mí Street Fighter 2 no solo es el mejor juego de lucha de la historia, sino que es el mejor juego de la historia, con mayúsculas. Y por supuesto mi juego preferido, pues eso es lo que os contaba. Ya se pueden quitar Pac-Man, Space Invader, Tetris y demás. La jugabilidad de este título es insuperable. A día de hoy sigue siendo un juegazo con mayúsculas. Y para mí, incomparables a otros del género. Se mea la cara de la saga Mortal Kombat. Para mí juega en ligas distintas. Y cualquier persona que se llame a sí misma aficionada a los videojuegos y no le guste este título, no tiene perdón de Dios. Conocí directamente en la Super con el World Warrior. O sea, que no lo conocí en arcade. Y eso tiene más mérito incluso. Desde aquel momento supe que había encontrado mi juego preferido. Luego jugué al Turbo de Super Nintendo, que también me gusta mucho. Los Street Fighter de Mega Drive en general me parecen claramente inferiores a los de Super, y no estilo de troleo, las músicas suenan peor y para mí no está al mismo nivel. Eso sí, el Super Street Fighter 2 no lo jugaba en Mega Drive, pero ya digo que en Super Nintendo no me gustó mucho ni en la época. Vale, yo es que a mí, la verdad que las conversiones del Super en Super Nintendo y Mega Drive están bien, pero no están tan bien convertidas como como las de Bao. Hubo bastante gente que no le gustó la versión Super por eso mismo, porque no llegaron ni siquiera a verlas en recreativa. Sí, a mí yo, por ejemplo, te digo, todo lo que pasa de Champion Edition, ya... A mí sí, a mí mi... Yo lo dije en el podcast, mi versión favorita de Street Fighter 2 es el Super Street Fighter 2. Y no es la Turbo, porque la versión europea tiene la dificultad chunga. La Super Street Fighter 2 de arcade, digo. Y sí. Además, yo sí, casualmente sí pude disfrutarlo en su época. Yo creo que eso hizo. Si lo llegaba a ver directamente en Super Nintendo, no me habría gustado seguramente. Claro, yo en arcade, por ejemplo, no jugué. Además, pero sí la había por aquí, pero ya no sé. Ya no llegaste, o pasaba o algo, no sé. Sí, estaba ligando cualquier cosa, tomando postres. No sé, pero igual ya o no tendría dinero, o vete tú a saber, pero no. Ya no jugué tanto esa versión. Además, ya te digo que... que siguió viendo por aquí el final de las arcades, la Champion Edition, y era mi versión favorita. Además, y seguí jugando la misma, tío. Como se clonó tanto, como había tantas piratas de la Champion, pues sí, había tantas veces que salieron versiones posteriores y seguía esa, y seguía produciendo dinero, claro. Sí, esa no dejaba de haber dinero aunque sacaran versiones posteriores. ¿Qué más dice? Nunca fui de jugar a la recreativa. Pero recuerdo que una de las pocas veces que fui acababan de traer Mortal Kombat 1 y había una cola del copón para jugar, así que después de un rato de ver el juego y hacer cola me dije, anda ya la mierda, voy a echarle unas moneditas al Street Fighter 2. ¿Qué más? Dice, las versiones de recreativa las he jugado posteriormente en MAME y mi preferida es, como no, a Champion, ya que en esencia es el World Warrior pero un poco alimentado y nivelado. El Super también me gusta, pero como tampoco soy muy fan de los New Challengers, la verdad que me es un poco igual. El Super Turbo apenas lo he jugado. Y el Hyper, pues bastante en PS2 y MAME. Realmente está roto completamente. Hombre, está roto porque está mezclando personajes de distintas sagas. Pero si no mezcla, pues... El Street Fighter 3 me parece una joya, aunque sigue prefiriendo el 2. Y el 4 de 3DS es un indispensable en la consola. Injugable, en serio. Este juego es una maravilla y a mí los finales me gustan todos. Como mínimo los que he visto, claro. Pero para gustos los colores. ¿Quién pues dijo este, en mira, el podcast que el 4 era injugable, tío? No sé, hay gente que no le gusta el 4 con la Z de la 3DS. Yo creo que es súper jugable, pero bueno. Pero ¿cómo la Z? Si tienes cruceta, tío. Juega con la cruceta de Nintendo, que es la mejor cruceta que hay. Pues también. Bueno, la mejor la de Vita, pero después la de Nintendo. No, la mejor es la de Neo Geo Pocket, ¿no? Eso no es un... No, se está hablando de la cruceta. Ah, vale, de una cruceta, bueno. Pero bueno, yo, por ejemplo, cuando grabamos este podcast no tenía el juego de la 3DS. Uh-huh. Sí lo había jugado en Xbox. Sí. En 360. Y bien, no es Street Fighter 2, pero bien el 4. Pero sin embargo, el de la 3DS no me convence, tío. No te convence. Es mucho más técnico el Street Fighter 4, ¿eh? Hay que darle más horas para que te guste. Pues quizás sea eso, pero ya te digo, yo en lo conseguí para la 3DS, uh-huh. Eso, hace unos meses, no habíamos grabado, fue posterior a esto, y digo, bueno, onda, pues mira, lo tengo aquí, voy a jugar, y no sé, me lo puse un par de veces y tal, y como que me aburre, tío, no lo acabo de... No me acaba de enganchar. Es que tiene más cosas, no se juega tan sencillo como el Street Fighter de toda la vida. No sé, está claro que no es el Street Fighter 2 de toda la vida. El Street Fighter 4 obviamente no puedes jugar como el Street Fighter 2. O sea, porque es un... Digamos, los juegos actuales están, entre comillas, o sea, antes un arcade te lo pasabas en media hora, un juego de Super Nintendo, Mega Drive, te lo pasabas en media hora, una hora, y ahí se acababa el juego y el juego consistía en el error, o sea, en prueba-error, y te lo pasabas y ahí se acababa el juego. Y ese era el disfrute. Los juegos de hoy tienen un recorrido de 10, 20 horas y cuando te lo pasas, pues ahí se acaba el juego. Entonces, ¿eso cómo lo traduces a lucha? Pues haciendo juegos mucho más técnicos, juegos en los que tú te tienes que entrenar con un personaje, dedicarle horas a... Sí, y aprender los combos, aprender las... O sea, tú te puedes pasar el modo arcade en el modo más difícil, que realmente has visto un 1% del juego. Sí, y no aparte, como antes que lo habías visto todo. Claro, y aparte están más enfocados al online, están más enfocados al campeonato, a decir, pues sí, tengo 32 personajes, pero realmente manejo perfectos dos, y el resto no los manejo. Entonces es otro modo de jugar y es un modo de actualizar. Sí, está claro que los juegos de lucha modernos no van conmigo, no es un género que me... Porque... Y este tiene esencia, tiene algo, conserva algo de la esencia del Street Fighter, sí, del clásico, del 2. Es pero... el más parecido realmente, ¿eh? Bueno, los alfas se parecen también bastante en el desarrollo, o sea, como desarrollo del 2. El 3 sí es muy diferente, pero el 4 tiene bastante del 2, ¿eh? No, de hecho... Nada, tiene, ya te digo, sí, tiene parte de la esencia, pero no, eso de que se parece bastante, ¿qué va? No, pero es muy... Para mí no, a mí no me... Se juega distinto. Pero vamos, digo, a mí me encanta el Street Fighter 4, ¿eh? Yo creo que te gusta más el 4 que el 2 incluso. A mí, pues yo creo que puede ser, ¿eh? Y eso que el 2, bueno, no lo viví en la época de los arcades y tal, pero sí que en cuanto salió el de Mega Drive lo tenía en casa. Y sí que le daba bastante con el mando de... Ya, pero es que el de Mega Drive, tío, lo tuviste también con 3 botones, ya no fue lo mismo, tío. Ya, no, también yo era muy pequeño, ¿sabes? También. Seguimos para adelante, vamos. Seguimos. Aquí en medio hay una conversación de que cuál es mejor, el de Super Nintendo, el Mega Drive, esto lo vamos a obviar. pues eso ya, quien tenga más interés que lo mire en el blog. Dice Bill Loading, dice, he de escuchar el podcast todavía. Hay gente que comenta antes de oír el podcast y está muy bien, pero también nos gustaría que comentarais después de oír el podcast, porque hay gente que comenta y después se olvida. Dice, hay gente ignorante que no está de acuerdo que Street Fighter 2 es el mejor juego de lucha porque prefiere la memorización de combos y cosas raras que más con su personalidad. Como se les da bien, suelen ganar en eso y otros juegazos y acaban prefiriéndolos a algo más sencillo, como Street Fighter 2. Donde alguien más relojero o perfeccionista de mecánicas sencillas se los cepilla. Pues es lo justo lo que estábamos hablando, sin habernos puesto de acuerdo. O sea, que hay dos mecánicas, tema. Hombre, de... pero no por preferir una eres ignorante, como pone, como pone Bill Loading en el comentario. O sea, es que es diferente. Es como es, claro. Yo qué sé, el que le gusta un tipo de juego y el que le gusta a otro. Claro. Exacto, pero es que mira, acabamos de decirlo antes de ver este comentario, porque... Pero te digo, tienes razón, hay mucha gente que es eso, hay... Yo cuando me puse, por ejemplo, a ver, cogí a uno, a ver los combos, porque las magias, yo cogí a Ken, vale, es igual. Esto, los mismos movimientos son esto, pero luego te aparece ya que si la barrita de esta que se te va llenando, que si el circulito que se te va llenando, que luego haces la combinación esta y te hace ya una secuencia de 15 movimientos seguidos. Yo, por ejemplo, no me gusta, tío. Oye, entiendo al que le guste, que dice, mira qué tal, cuando el otro se la come entera, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Entonces, mira qué guay, qué tal, pero no me mola. No me mola que alguien me enganche que no pueda hacer nada, no me gusta. Sí, no, los combos infinitos, estas cosas. Claro, pero cada uno, es lo que quiero decir, y funciona eso de otra forma, como eso, más técnica. No es tanto reflejos, no es tanto intuición, no es... Pero es que memorizarte los combos de memoria no garantiza que vayas a ganar, es que es una tontería. No, claro que no. Eso también, o sea, hombre, porque igual que los memorizas no tú, los memoriza combos, otro. Sino saber cuándo hacerlo. Yo creo exacto. Que ahí está el kit de la cuestión. Exacto. Y saber, oye, pues llegar a poder a tener el súper, el todo, claro. Pues eso. Eso también, claro, pues y saber no malgastarlo, sobre todo, y cosas así, es lo que dices tú. Porque memorizarlos, joder, igual que los memorizas tú, los memoriza contra el que estás luchando. Claro. Eso cae de cajón. Pero veis, a este le gusta más, pues eso, lo mismo que me gusta más a mí, esto más simple y sencillo, que no quiere decir que luego sea sencillo en sí, porque... Hay combates, yo llevo organizando ya torneos desde hace más de un año de Street Fighter 2 Champion Edition. Uh-huh. Y uno que metí por ahí World Warrior en todas las ferias a las que voy, en todos los eventos que hago. Y gente que tiene nivel, mucho nivel, alucinas, ¿eh? ¿Cómo son los combates? Ya, son, de todas maneras, son, el... son una pasada. Hay juegos que han llegado en momentos que no son su época, como el Street Fighter X. Que a mí es una saga que me gusta mucho y, sin embargo, a la mayoría de la gente no le gusta, porque yo creo que se parece más al Street Fighter 4. Y como llegó antes de lo que le tocaba... Dices, ¿no? Que llegó adelantado, que la gente no estaba preparado para esa mecánica. Bueno. Claro. Tiene cosas que después rescataron en Street Fighter 4. Tanto que sea jugabilidad igual, ¿no? Pero sí no, que, pero muchas cosas. Sí que tiene ciertas cosas, claro, en el paso al 3D, que Street Fighter 4 ha rescatado. Pero está basada mucho en Street Fighter 2. Pero es eso, es lo que hemos hablado, vamos. Que no tiene nada que ver una cosa con otra. Y hay distintos perfiles de jugadores, distintos perfiles de juego. Y también en la época, porque en función de la época que te toque también te adaptas, ¿no? Yo qué sé. ¿A ti los ex te gustan, Luis? Bueno... no, vamos a ver. Ya te digo, yo todo lo que pasa del Champion Edition en Street Fighter... Ya... Ya los no me... Los alfas están bastante bien. A ti sí te gustan, ¿no? En con los Hex. Sí. A mí de Street Fighter me gusta casi todo. Yeah, a mí también. Yo, vamos a ver, yo me gustan, pero es que, no sé, tío, creo que el puto Street Fighter 2, en concreto el Champion Edition, creo que ya le puse una losa a todo lo demás, tío. Y yo por muy tal, no me acaba de siempre, o no sé si ya inconscientemente, tío, lo comparo al otro, o esto, no sé. Ya no es lo mismo, tío. Cualquier juego para mí ya no es lo mismo. Yeah. Ninguno. Como se suele decir, lo genial es el peor enemigo de lo bueno. Pues sí, exacto, tío. Lo excelente es lo que acaba... Ya te digo, los alfa no están mal, tío. Hace poco... Sí, los hace, bueno, están hace muy poco... bien, ¿eh? Sí, los alfa son buenos, tío. Hace poco, ¿no? Hace, bueno, un tiempo, pues adquirí uno, tío, que no había jugado mucho por eso. Y les vas dando oportunidades. Y también está bien jugarlos en distintas épocas. Porque lo que no te pasaste por alto a lo mejor en su día, ahora pues lo sabes valorar más o lo que sea. Y sí, está bien, pero nada. No hay manera, tío. Con el Street Fighter 2 hay la sombra del Street Fighter 2 Champion Edition, es muy alargada, tío. Muy alargada. Sí, sí, pero bueno, hay que también dejar que otros ocupen el trono, digamos, yo qué sé. Hostia, ese trono yo, tío, creo que es difícil de ocupar, ¿eh? A día de hoy, te lo digo de verdad. Sí, mira, sí. Me gustaron mucho, por ejemplo, que salió esto, los Tekken me gustan, tío. Es otra versión diferente de juegos de lucha y, bueno, 3D, está muy bien y me encanta. Y a día de hoy me dicen de jugar a un juego de lucha y por este orden, Street Fighter 2, el Champion Edition, y el Tekken, bueno, me vale así cualquiera que juguemos, desde el 3, 4, 5, luego ya estos últimos que empieza ya los que son de pareja, hombre, los tag y todo esto, y eso ya, bueno, también te juego a ellos, pero menos. No, a mí, yo no soy muy aficionado a los Tekken, vamos, le eché bastante horas al 3, al 6 también le he echado unas cuantas. Pero yo sí tengo que recomendar alguno, el Tag 2, el Tag Team Tournament 2, porque es un Dream Match y hay 300 personajes para escoger. Bueno, 300 no, pero eran. Ya, hay bastante. Sí, hay tengo un... yo también, no, están sí. Todos los de la saga menos los invitados. Claro, entonces, pues, es como es eso, es un Dream Match. Es como, ¿qué KOF me recomiendas? El 98, ¿por qué? Porque es un Dream Match. Porque ya, pero a mí no me gusta lo de las parejas, tío, por ejemplo. Pero puedes jugar también suelto, ¿eh? No sí. Tienes que jugar. Puedes no elegir pues... o llevar uno o llevar dos. Sí, no vale, tienes pues que... Aunque el oponente lleve dos, ¿eh? Eso es indiferente. Pero bueno, seguimos avanzando, si no. A ver, dice Lemure. Recuerdo perfectamente la época del esplendor de Street Fighter 2 en los salones, la gente haciendo cola para jugar y de paso dar consejos o poner nervioso al que estaba en ese momento. Jejeje. Yo tenía dos amigos muy viciados al juego y ellos se quedaban allí mientras yo me iba a mi R-Type, al Golden Axe o al Superman. Nunca he sido demasiado de los juegos de lucha. Pues entre, anda que Street Fighter 2 es coger Superman entre Street Fighter 2 y Superman, pero bueno. Bueno, vamos a ver, a mí Superman me encanta. Lo que me parece un poco raro es que en esta sala de juegos tenían aquí unos títulos que les costaba ir renovando, ¿eh? Porque pasaron unos años ya entre estos juegos que está hablando y el Street Fighter, ¿eh? Si te das cuenta, yo ya te digo, yo por lo menos el Golden Axe, Superman... El R-Type no recuerdo haberlo jugado por ahí por las recreativas, pero estos dos sí que los jugué y jugué bastante a ellos. Yo debía tener unos, no sé, debía tener unos... El Golden Axe, si me acuerdo, es del 89 o por ahí, 88. No, ¿no? ¿Antes? Debe ser algo antes, 88 a lo sumo, por ahí, el Superman. Me suena 88-89, Superman igual, R-Type es del 87 si me aprieta. Claro, y el otro estás hablando ya del 91, creo que salió. Y en esa Golden Axe del 89. Sí, ¿ves? 89, ¿ves? El sí. Superman entonces tiene que ser por ahí también. Sí, y R-Type es más anterior, es un poquito posterior al Gradius, al Nemesis. Del claro, 87, tío, estamos hablando 88. De dos años en recreativas, en aquella época. El Superman del 88, el de Taito. Exactamente. ¿Ves? No, pues entonces el Golden Axe tiene que ser antes, tío. No, el Golden Axe es posterior. El 89, tío. Lo pone aquí en la Wikipedia, ¿eh? Y el R-Type, pues ya que está. Voy a corregir la Wikipedia, tío. Voy a corregir la Wikipedia. Este juego es de antes. Me cago en la puta. Ya que está, el R-Type, mira de qué año es. Voy. Pues eso, pues es lo que te quiero decir. 87. Que dos años en esto 87, es muy difícil. Muy bueno, difícil llegó a Europa ahí. En el 88. Bueno, sí, pero bueno, el arcade, ¿no? Sí, el arcade estoy buscando. Vale. Pues sí, ¿no? Que efectivamente le gustaban más juegos más antiguos, pero bueno, no importa. No, y a mí te digo, a mí me parecen juegazos esos a los que jugaba. Sí. Pero te digo que es raro que coincidieran esos juegos tan antiguos en salas de máquinas con otros. Se solían ir, hombre, dejabas un clásico, el Street Fighter, seguro que se fue a quedar en esa sala mucho, pero el Superman, por ejemplo, era uno que, El Superman se iría, seguramente. Claro, eso es lo que supongo yo, por el beat'em up de moda, tío, el siguiente beat'em up, lo mismo que el Golden Age incluso, que es otro juegazo, pero pues cuando fuera por ahí el Cadillac and Dinosaurios, por ejemplo, pues fuera. Exactamente, o sea, son de los que renueva, no lo sé. Dice, por cierto, no sé si habéis hablado en el podcast de lo lentilla que era la versión PAL de Super Nintendo, de sus pedazos franjas negras. Era lo que había, no se podía pedir más, pero en ese sentido la versión Mega Drive era superior, al menos si yo lo recuerdo. Pues no, hablamos que efectivamente tenía franjas negras por el tema sí, del PAL. Sí, eso yo creo que sí lo hablamos, sí. Pero las velocidades estaban adaptadas. Tanto sí, a mí lo de la velocidad no sé a qué se refiere, porque la jugabilidad, ya te digo que todos flipábamos con que era exacta, tío. Exactamente, o sea... Así que yo de ralentizado no. Él se referirá de que hay otros juegos de Mega Drive, sobre todo, que no adaptaban los de 50 a 60 Hz. Entonces los juegos PAL iban más lentos, o el Sonic 1, por ejemplo. Es el caso más claro. Pero otros muchos juegos, y el Street Fighter 2 estaba súper controlado en ese sentido, estaba adaptado a las regiones. De hecho, tenían protección regional por el tema de la velocidad. No te dejaban ejecutarlo, sobre todo por la velocidad. Entonces, no, que sí, obviamente tenía las franjas negras, pero por el sistema de vídeo, que ahí no se podía competir. Pero claro, de las bandas negras no te queda otro remedio, tío. Exactamente, pero en velocidad, la velocidad es idéntica. Las cuatro versiones, o sea, cuatro versiones, hablo de PAL SNES, PAL SNES, NTSC SNES, PAL Mega Drive, NTSC Mega Drive, las cuatro van prácticamente a la misma velocidad. No sé. Pero vamos a ver, las franjas negras también estaban en la versión de Mega Drive, estaban en todas. Sí, exactamente. Todo lo que era PAL había franja negra, o sea, claro. Super Nintendo Mega Drive, o sea que... Claro, claro. Había franjas negras, eso era inevitable en todos los juegos, tío. O sea que, aunque en su época nosotros no notábamos ni las velocidades ni las franjas negras, pero bueno. No, ya estabas, o sea, estabas acostumbrado a eso, era exactamente. Así. Exactamente. Aparte que eso, si tú solo veías juegos PAL, no veías así, franjas negras, pero es que no veías otra cosa. Exacto. Pero bueno. Exacto. A ver qué más dice por aquí. El Chucho dice: 4 horazas. Se nota que follamos poco. Dice, allí vamos a ver lo que nos depara esta segunda entrega. Vale, pues, ¿qué más? Friki 8. Chicos, muy interesante este podcast de Street Fighter 2. Lo conocí en las recreativas y World of War lo recuerdo. Realmente era más bueno mirando que jugando. Combos, etcétera, siempre me lío. Cuando comentáis 6 botones y 1200 combinaciones, etcétera, ya me deprimo. Sé que es un gran juego mítico, pero no se me dio realmente nunca bien. Molsupo, tu voz es melodía, pero tu comentario es muy interesante. Pues, vamos, realmente hablamos de combos, pero es lo que hemos dicho antes. El Street Fighter 2 en concreto, poquitos combos tenía. ¿Qué más? Sergio Mode, hoy he escuchado el podcast, muy entretenido como siempre, sacándole mucho jugo a un juego muy trillado. Se ha hecho muy ameno. Tengo pendiente de comprar el Street Fighter de 3DS, bla, bla, bla. Vamos, seguimos para abajo, porque hay conversaciones entre ellos, entre los comentaristas. Yandra, qué impresionante podcast, señores. Lo he escuchado en 2 sentadas mientras entrenaba en el gimnasio. Cuando he escuchado el comentario de Carlos Blanco por parte de Sito, casi se me cae una pesa de la risa. Carlos Blanca era la fusión de Charlie y Blanca en la película de Street Fighter 2 del 93. ¿93 o 94? Bueno, esa, de Street Fighter Demo. Por ahí. De por ahí. Sí, hombre, la de Jean-Claude Van Damme, la de esa, que atraparon al tío y lo metieron en una cabina y de repente era verde, tío. Exactamente, y de como dice Sito en un comentario más abajo. Y 94. Dice Dalsim que se vuelve oscuro y haraposo por la explosión. Dalsim que se vuelve. Risa de peli. Se vuelve como en la recreativa porque le da una explosión. Pero bueno, alguna vez tenemos que hacer algún podcast del Street Fighter 2 de Movie. Claro, siguen hablando por aquí de la película. Vale, y hemos acabado los comentarios de Street Fighter 2. ¿Alguien que quiera hablar algo para...? Bueno, vamos a continuar con Facebook, por ejemplo. ¿Leo yo? Sí, lee tú, por ejemplo. Vale. En el Facebook nos comenta de Fakin a Mesin Bastar. No sé, vaya Nick. Mañana cae. Bien, muy bien. Esperemos que ya lo haya oído. David Jiménez López, por fin, cabrones, lo habéis subido el maldito último día del año, ahora no podré escucharlo hasta mañana. He estado 2 meses esperando, ya no publicaba nada más por no ser pesado, pero ahora esto. El Día de los Inocentes fue hace 3 putos días. Bueno, cracks, ahora en serio, gracias por subir este programa y pues nada, que desearé un feliz año nuevo a todo el elenco de profesionales y sobre todo buena gente. Pues feliz año a ti también, un poco tarde ya. Sigue. Dime. ¿Sigo? No, sigue. Sergio Mode, a bajar y a escuchar en el nuevo año. David Jiménez López, otra vez, que ya lo escuchó. Ya lo he escuchado, me gusta mucho. La verdad es que os lo curráis muchísimo y da gusto oíros. Ahora un especial hobby consolas, pues haciéndolo vosotros, seguro que saldrá otro gran programa. ¡Coño! ¿Qué? ¿Qué? Buena idea, me la apunto esta, tío, que siempre estamos encima discutiendo con esto. Podría ser uno de revistas, más que sobre hobby consola en sí mismo, ¿no? Sí, no está mal hablar de... Muy buena idea, tío. ¿Quién apuntó esto? David Jiménez, un fan David Jiménez López. De Facebook. Muy bien, David, tío. Me gustó la idea, tío, de hablar de las revistas de antaño, tío. Tomamos nota. Y de sus VHS potentes y regalos, más variopintos. Sí, sí, sí. Luis, léete los de iVoox. ¿Los de YouTube? Los de YouTube, si queréis. Ah, los de YouTube, vale. ¿Qué es lo que tengo abierto? Venga. Bueno, pues aquí Azcón Alariuz dice: wow, el tema que pusieron al final está genial. Bueno, Kev Brony dice: ¿saben? Para la tercera me gustaría que hicieran un especial de la saga King of Fighters. Bueno, solo es una idea. Me gusta mucho esa saga, hizo que me despegara por un tiempo de los Street. Sí, está muy bien esa saga, cierto. Seguro que se comentará en la tercera parte, como dices. Sí, claro. En la tercera quizás no, en la cuarta quizás. ¿No? Ya no adelantamos. Se nota que te gustan. ¿Cuántas partes va a haber de esto, sí, tío? Podemos hacer un volumen, ¿eh? Dirigir vosotros el programa. Bueno, luego está Joey San, 1, 2, 3. Buenas, primero felicitaros por vuestro gran programa. Ahora, lío, quería preguntaros si tal vez podrías hacer un especial de consolas nuevas retrocompatibles. Es decir, esas consolas... A ver... Que aceptan los cartuchos de NES, Super NES, Mega Drive, etcétera, en una misma máquina. Retron 5, por ejemplo. Entiendo que tal vez pida demasiado, pero es que a veces cuando compro algún juego retro me gustaría probar que funcione y tengo el engorro de tener que sacar la máquina correspondiente para realizar el test. Pero antes de decidirme por una, me gustaría seguir vuestro consejo. Gracias antemano y un saludo. Pues no lo sé, no me parece nada interesante a mí el tema. Ya, a mí sí me gusta mucho la Retron y todo eso, a pesar de que casi todos los del programa sean unos detractores de esas máquinas de emulación. A mí no me gusta. A mí ya te digo, como me gustó la idea de lo de las revistas, esta me parece un poco... quiero decir, a por mí ejemplo... Sí me gusta. Yo te puedo hacer, si quieres, así en plan especial, Yogui-san 1, 2, 3, te voy a hacer un podcast ahora mismo para esto. A ver, Retron 5, etcétera, etcétera, no te compres ninguna, basura, es... ¿Que tienes que sacar tu consola? Bueno, oye, tío, pues ya ves, sacas la Super Nintendo y pruebas el juego que compraste de Super Nintendo. ¿Que es uno de Master System? Ah, por la Master System. Mm. Además, mira, te voy a dar otro consejo. Si tienes que cambiar de la Super Nintendo a la NES, te valen los mismos cables, tío, fíjate, solo tienes que cambiar el mando en la consola. ¿Ves? Retron 5, fuera, nada. No, yo mi opinión es simplemente eso, como la de Luis, que no te la compre. Porque si tienes que hacer un test para probar el cartucho, incluso la Retron o la Retro N, como las llamemos, muchas tienen problemas de... no tienen compatibilidad 100%. De compatibilidad con ciertos juegos. También, claro. A ver, la Retron sí que es... La última Retron sí que es compatible con todo. No, según tengo oído. Yo no sé, pero yo tengo oído que sí tienen problemas, ¿eh? Entonces es posible que compres un juego que esté bien y no te funcione y tú dirías, ah, por cartucho está mal. No es que está mal, es que es incompatible. Así que... A ver, a mí me gustaría, pero por ejemplo, yo me mudé solo, no me traje las consolas retro porque eran un montón de cables y un montón de máquinas y un montón de mandos, pero si hubiera tenido una Retron 5, pues a lo mejor sí me la hubiera traído. Sí, pero... Bueno. Pero no sé, es que al hacer emulación yo prefiero emular en un PC. Es que vamos a ver, es que estamos en eso. Si tú vas a coger una de estas, otra cosa, claro, es lo que dice él, que sí le veo sentido a esta máquina para probar tus juegos, pero si vas a tener prueba de compatibilidad con algunos, ya no te vale. Y si tú quieres una para ahorrarte este engorro de no quiero tener 6-7 máquinas enchufadas a la vez, o tengo que andar sacándolas y me da un poco de pereza, pues exactamente, te coges una Raspberry, te la metes aquí con todos los juegos y ya está. Más cómoda imposible, más portable imposible. Lo tienes al lado de tu televisor, lo enchufas por HDMI. Hombre, pero eso te permite usar tus propios cartuchos, los mandos de cada consola. Pero hace un dumpeo, al final lo que está usando una... Realmente no está leyendo nada del cartucho, es un efecto placebo, pero... Es que vamos a ver, se lo estás diciendo tú, tío. Si te está emulando, emulas en otro lado y no necesitas ni siquiera el rollo de andar cambiando mandos ni tal. Para eso te coges una así, es que no sé. Yo es lo que le he dicho alguna vez a Eric. O sea, es que tiene lo peor de la emulación y lo peor del sistema real. Lo peor del sistema real es tener que coger el cartucho, levantarte, ponerlo, encender y demás. Y lo peor de la emulación, o sea, lo que es el formato físico es el peor... O sea, lo que es el cambiar de cartucho, vale, sí, que está guay, pero que al final es lo malo del formato físico, lo que es el espacio, lo que ocupa el espacio. Y lo peor de la emulación, porque eso no es... No estás jugando al juego real, no estás usando el hardware real, ¿sabes? Es una emulación. Pero bueno. que el emulador... No sé, eso ya el que lo quiera, pero ya te digo que a mí no me parece una buena compra. Además, ¿no? Las Retro AN son incompatibles con los Everdrive y cosas de estas, ¿eh? O sea, que eso también es un punto negativo. Pero a la Retron 5 directamente le puedes meter la ROM en la SD. Ya, bueno, y a un PC también le puedes poner. Es que es eso, no es claro, una Raspberry, una micro SD, ya lo tienes. Es que no entiendo, claro, no entiendo la función de estas... De estas máquinas. Sí, a lo mejor el efecto visual ese de que coges y sacas el cartucho de la caja y lo metes y usas el mando. Vale, puede ser, pero no sé. No sé. Yo para eso emulado. Emulado y PC, bueno. Lo que sea. Vamos a seguir hablando. Sí, avanzamos. Con Kebroni. Dice, la verdad es que el escenario de Kami no fue el único escenario sin mucha vida y vacío. El propio de Ryu también era igual de... Sí, o sea, igual sin vida y vacío. ¿El tejado? ¿Qué va? Ese es mítico, tío. No sé, es que no sé a qué vino este comentario, si lo respondía alguien o algo así, ¿no? Lo puso así. Debe ser algo que hablamos nosotros de, sí, puede ser, de esto. Bueno. El escenario de Ryu no me parece vacío y sin vida, tío. Hombre, no es de los mejores tampoco, a mí sinceramente. A mí sí, es de los más. Me gusta, ¿eh? Para mí no. Y sobre todo, ya te digo, de sin vida se refiere porque no hay nada en movimiento, estilo claro. Guile, estilo Chun-Li. Claro, tú ten en cuenta que en todos los demás tienes, por ejemplo, en Blanca está el Amazonas con personajes que se mueven, Guile, los personajes que se mueven, quitando el de Onda, que están los demás casi siempre tienen gente por ahí de fondo, tío, Zangief también tiene gente de fondo, en Dalsin están los elefantes, por eso se referirá a esto, digo yo, aunque mítico por supuesto que es. Bueno, siguiente, me pregunto por qué... El de Carlos Gómez. Carlos Gómez, a ver, Pixelacos, les faltó... Mencionar los trucos, bugs de World Warrior, reiniciar el arcade, hacer invisible a Dalsing, la estatua de Guile y paralizar al oponente, los dos Ryus blancos, la super patada de Zangief. Muy divertido el podcast, saludos desde México. Efectivamente, esto no lo comentamos. Yo eso no lo sabía. Yo sí lo sabía, vamos, lo descubrí relativamente hace poco tiempo, hace 3-4 años. Yo no lo sabía esto, ¿no? El World Warrior tiene una serie de bugs. Es la primera versión de un arcade, o sea, es la primera versión de este juego y tiene muchas cosas, muchas posibilidades entre tantos personajes. Y hay hay vídeos recopilatorios en YouTube que lo podéis ver, que recopilan estos bugs y entonces hace ese tipo de cosas, lo que cuenta este hombre. Por ejemplo, eso, con Guile pues puedes hacer paralizar al oponente, Puedes hacer combos infinitos, puedes hacer lo que pone ahí, básicamente. Y eso en el Champions lo corrigieron. Y son combinaciones de botones. O sea, a lo mejor es enlazar un Sonic Boom con otra cosa, con una patada floja, con no sé cuánto, y entonces se queda cogida la máquina. Y a veces reinicia, o a veces... Vamos, está muy... Ya hoy por hoy está muy documentado. Alguna vez en su época me pasó, o nos pasó a los que estábamos jugando... Y no pasó de la anécdota, pero ya digo, hoy estando súper documentado sí se pueden hacer. Hay gente que juega así, en plan bugado. Sí, ya, porque ya se sabe exactamente qué combinaciones de botones hay que hacer. Son una serie pues mira, de. Mira, esto lo miraré, ¿eh? me parece curioso. Yo te paso un enlace a uno de estos vídeos y. Vale. Está curioso, además te lo explica y hay algunos. Que requieren hacer, digamos que hay que encadenar los bugs para llegar a un bug más complejo. Bueno, por ejemplo, el del reinicio de la máquina me parece que es al tercer o cuarto bug, no me acuerdo ahora mismo, pero hostia, es eso. Pues por ejemplo, tiene que llevar práctica, ¿eh? El de Guile, hay uno muy chulo de Guile que es que puedes hacerle llaves al oponente sin estar pegado a él. O sea, es súper chulo, lo que pasa que... ¿Y la super patada esta de Zangief? Esa no la conozco, pero... Hostia, tiene que estar guapo, tío. Pues luego... Lo buscaré. Lo buscamos y si eso ponemos... En el propio blog ponemos el enlace a alguno de estos vídeos. Pero está bastante interesante. Después, vale, este de aquí no leemos nada más porque después sí, hablamos de una conversación. Se acabaron ya, por lo que hay aquí en YouTube, más o menos. ¿Qué queda? Los de Evox. Evox. Un anónimo dice, en el Street Fighter, en el 1, podías elegir jugadores. Se elegía por países. Y el Street Fighter 2 yo lo jugué cuando tenía 13 años. Tengo 38. Y estaba con 6 botones. Y en el mueble sí que ponía movimientos. Y la historia de cada jugador era el mueble original de Street Fighter 2. De acuerdo. ¿Qué más? Dice... Adam Tower... cocinando. Pero ese comentario no lo entendí muy bien. O sea, que dice que en el 1 podías escoger luchadores y no se podía. No, se podía escoger países de inicio, la ruta podías escoger. Vale, entendí. Vale. Sí, claro, eso lo comentamos en el primer podcast. Sí. Vale. Vale, ¿qué más? Adam Tower. Cocinando en un restaurante desde Chicago mientras cae nieve. Vaya, pues nos ha puesto en situación de lo que está viendo ahora mismo. Interesante. Muy bien. Ya desde Chicago y todo, ¿eh? Desde Chicago, desde México. Aquí es desde Ivo, hay otro desde Colombia. HZX3, desde Colombia. Y Adam Tower dice: mi juego de Street Fighter favorito fue el Rainbow. En América, todas las arcas de Street tenían 6 botones. Un saludo desde Illinois, USA. Qué guay que nos escuchen desde USA. Y su muy bien, tío. El pirata, tío, el Rainbow. El Rainbow fue el pirata en el que Cascón después se basó para hacer el Super. Vamos, algunas magias del Super. Ya. No, perdón, el Super, ¿qué digo? El Turbo. El Turbo o el Dash, según región. Vale, pues cerramos esta copa podcast y vamos al de juegos de películas. The Movie Games. Bueno, hemos entrado ya en el podcast de películas, programa número 20. Friki8 dice: hola, el videojuego que me viene a la mente es Rambo para la versión ZX Spectrum. Me gustaba mucho película y juego. 50 sombras de Grey no la veo en un videojuego. Sí, un juego conversacional caliente, saborearía el podcast. Pues no sería el primer juego erótico basado en una película. Por ejemplo, me viene a la cabeza ahora Emmanuel de Atari ST y Amiga. Era una especie de aventura gráfica. Y eso, y tu objetivo era ligarte a unas cuantas tías y ya está. Tipo Larry, pero un poco más de serio. No era tan bromista. Pero bueno. Sikus, de Warriors. Solo por eso hay que escucharlo, bajarlo si ha dicho. Porque el podcast tiene la portada de la película de Warriors. ¿Qué más? Dice por aquí el Chucho. Primera mediadita de podcast y de momento excelente. Es muy cierto lo que se dice. Molsupo, o jurista profesional, con una buena portada estábamos vendidos. La de otra vez la portada de Warrior. De Warrior. Un juegazo. Sí que Disney dio un gran salto, pero también es cierto que al menos para Mega Drive tenemos más buenos títulos que malos juegos basados en películas. Bueno, lo de Disney habla de dibujos animados, de películas reales, que era lo que tocaba este podcast, ¿no? Que haremos algún día algún podcast dedicado a los de Disney, supongo, ¿no? Hostias, pues estaba muy bien también, ¿sí? Siempre lo digo. Bueno, pues sí, especial Disney. Pero pues planifícalo, Eri. Haz tú el guión. Vale. Hazlo. Vamos a ver, Pedro dice: antes de oírlo me vienen a la cabeza licencias de Ocean, uno Bizarrete, el último gran héroe de Amiga. Vale, los juegos de PC, PSX, Dreamcast, Devil Dead, muy divertido. ¿Qué más? Más. Alfredo dice: ¿cómo puede ser que no se nombre que este podcast GoldenEye de Nintendo 64? He jugado a bastantes juegos citados. Dice: cito unos cuantos y dice: ¿me dejaré alguno por nombrar? Y dice: de PC me hizo gracia el Trespasser. Un amigo estaba súper hipiado con ese juego y se lo compró. Un desastre. No sé qué juego es el Trespasser ahora mismo ni qué película. Pero bueno, ¿qué más? Después dice el 6128, dice Alien 3 de Mega Drive, que es un juego notable, pero Alien 3 de Super Nintendo es un juego sobresaliente. Gráficos y ambientación acojonante, pues me lo tomo nota, porque siempre quise jugarlo y no lo tengo un poco olvidadillo. Dice: son en realidad una versión libre de Aliens, la segunda entrega de la saga. Claro, hombre, es que en Alien 3, si le pones un único Alien, lo dejas un poco, o haces un, como el que ha salido hace poco, ¿no? El Alien Isolation, o yo qué sé, o lo haces más, Pues mira, este también, en Master System, uno de los primeros juegos que tuve, también está muy bien, no desmerece nada, ¿eh? ¿El Alien de Master System? De la System? Versión. El Alien 3. Ah, el Alien 3 de Master System, no lo he probado. Bueno, es lo mismo que el de Mega Drive, por ejemplo. Yo el de Super Nintendo no lo jugué, es el mismo que el de Mega Drive, pero bueno, lo de siempre, un poco más capadillo y tal, y era algo muy, o sea, muy raro cuando coges y te metes en las tuberías y te cambiaba eso, estaba muy bien, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo no soy mucho de los juegos de jugar a contrarreloj, tío. Te agobia, ¿no? Me gusta jugar con calma, disfrutar, tal, no estar ahí. Y más si es en plan mapeado y demás, o sea, de ir para un lado y para otro. Pero vamos, que está bien, ¿eh? Hay que decir que el Alien 3 es un juego bastante bueno y en su época tuvo muy buenas críticas y valoraciones, claro. Vale. ¿Qué más? Dice Ronnie 16, juego basado en película de 100.000 o más, te lo digo yo. Dice, me salen unos cuantos de Mega, por ejemplo, Juez Dredd, Stargate y Warlock. Estoy con Eric sobre el Toy Story, no lo jugué justo, pero cuando salió la peli tampoco tardé demasiado. Y como fan de la película me pareció impresionante. Sí, bueno, gráficos renderizados que se pusieron de moda. Y sí, unos sprays grandísimos también, de estos así, ¿eh? Sí. La verdad. El Buddy se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? El Buddy. Grandísimo, yo jugué poco en Super. Jugué, pero... Yo jugaba no más al de Mega, pero por lo visto es mejor el de Super. Y dice... Y después habla de la Aladdin de Mega Drive y la eterna disputa de cuál es mejor, el Aladdin de Mega Drive o de Super Nintendo. No hay ninguna disputa ahí, hombre, tío. Para cuatro ignorantes como Sito, tío, y Kiwi y poco más. anda. ¿Qué más hay por aquí? Alfredo aporta, dice, hostia, los de Star Wars están chulísimos, pero me resultaban difíciles de cojones. También estaban la máscara de Super Nintendo. Ni puta idea, este yo no lo vi en mi vida. Yo el de la máscara no lo he jugado nunca, no lo sé. Yo tampoco. Yo ni lo vi tampoco, ni lo vi, ¿eh? No tengo en la mente ni la carátula, ni ninguna captura de pantalla, nada, nunca. ¿Qué más? Ahora siguen hablando. Ahora se ponen a hablar de doblajes y demás. O sea, esto de doblaje, todo esto lo vamos a pasar. Vale, Salore. Dice, magnífico podcast, muy pedagógico en la temática de los derechos y todas las mandangas que los envuelven. Porque Molsupo tuvo una parte de... Este fue Molsupo, amigo. Sí, se le ocurrió, como siempre hace, una parte de hablando sobre los derechos y permisos de las películas y demás. Y ahora si quieres sacar un juego y demás. Y como... Como comentó que podías incluso eso, tener derecho de sacarlo en cartucho o de sacarlo en CD o de sacar una versión digital que tuviera X cosas. Se puede cortar en partes minúsculas lo que es el tema de los derechos. Estuvo muy interesante. Que no lo haya oído, vamos, lo recomiendo. Sí, por la disputa que hubo ahí con lo de la sombra de Mordor y todo eso, ¿no? Sí, también se comentó. Algo de eso, sí. Sí, bueno, fue un caso que se comentó, pero es eso. El tema de los derechos que hay que pedir para hacer una conversión de juego y demás. De quién tiene los derechos y demás. Dice Salore, así de primera me viene a la cabeza Rambo 3 en MSX, Indiana Jones en la última cruzada, primero en MSX y luego en Mega Drive. Tom y Jerry de Movie en Master System 2. Un Stargate, juegazo. Tío. Mira, Stargate, otro que no jugué. Stargate. El Rey León y Aladdin en Mega Drive, Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma en PlayStation, Die Hard Trilogy, La jungla de cristal, este sí que lo jugué, este está muy bien, muy original el tema de disparar según con la cruceta donde te muevas, es algo que, o sea que no tienes que darle un botón, tú disparabas, este era una locura de juego. El Die Hard Trilogy, recientemente me lo puse en la Saturn. Y a mí me encantaba la primera fase, la del edificio que hay que ir bajando por las plantas, no confundir con el Die Hard Arcade, que es un que es de pelea. Este es no, como tú dices la que llegas al garaje después y todo eso. Ese, exactamente. Sí. Yo lo recordaba mejor, yo me decepcionó ver bastante, ¿eh? No. Como yo hace muchísimo que no lo juego, ya te digo, yo hablo de memoria, yo lo jugué en su día en PlayStation. A lo mejor es por la era una locura, de molaba. El de Play 1 era el que jugaba, tío. No, es por el control, porque se me hacía injugable y apuntar y disparar. No lo sé, porque claro, no tiene analógico, es todo digital y se me hacía súper injugable. No sé yo si imagino que no tiene soporte analógico, pero no sé si probarlo en PlayStation o no lo sé. Ya le tendré que dar otra oportunidad. ¿Qué más? Sergio Mode. Ha faltado aún de escuchar el podcast. Mis 5 juegos que me han gustado: Star Wars de NES, Wheel of the NES, Roger Rabbit para Game Boy, el cortador de césped para Super Nintendo y Aladdin de Mega Drive. Vale. Y el primer videojuego de consola que vio, Sergio Mode, fue Desafío Total de NES. ¿Quién? Total Recall. ¿Han visto el remake? Siguen hablando por aquí de... la película, dices, no la he llegado a ver. Está chula, ¿eh? Sí, a eso me han dicho, pero la tuve bajada y no la he llegado a ver. Y al final la borré y todo. Está buena, está buena. ¿Qué más? Dice Borny. Como era de esperar, os ha quedado la mar de entretenido. Un placer escucharos. Un tema que se podía sacar mucho jugo. Y de hecho, estoy seguro que, aunque habéis hablado de muchos juegos basados en películas, podrían hacerse un par de podcasts más sobre esta temática. Un par y 20. Seguro. Y 20, vamos. Dice, se me viene un clasicazo del que no parece que no os habéis hablado, el de Great Escape, basado en el película La Gran Evasión y que causó furor en microordenadores. No hablamos porque no está basado 100%, entonces es un juegazo y es una película, es un peliculón, pero no está basado, o sea, no es licencia oficial, comparten el mismo título y poco más, pero bueno. Algún día sí le intentaremos dedicar algo. Vamos, crees que es un juego que hay que hablar sí o sí de él. Porque tiene mucho que muchos juegos han cogido luego. Pero bueno. Y después dice. Habla de la abadía del crimen también. Pero pasa lo mismo. Al no ser una licencia oficial, pues tampoco hablamos de ella. Y aparte, bueno, habla curiosamente que los dos tenían perspectiva isométrica. ¿Y qué más dice por aquí? Dice... 6128 comenta... En los 80 salieron varios juegos basados en la peli Tron. Uno se centraba en las carreras de luz, Zona Cero... En la recreativa Tron... Pero ninguno hacía justicia a la peli. Lo mismo, el de Tron pues no lo comentamos, pero podría haber comentado. Es que es muy difícil dejar... O sea, hacer una buena selección. Siempre tenemos... Así tenemos una excusa de hacer otro podcast de película. A ver, que alguien me ayude, alguno. Que queréis seguir leyendo, que estoy hablando yo solo. Venga. Isaac Led. Isaac Led. No lo veo, tío. Vale. También estos juegos que no tienen licencia de las películas, no. Pero claramente... No, tío. No. Bueno, por fin escuché el podcast ayer por la noche. Hay otro más arriba. Sí. Léelo tú, Luis, que mientras lo busco. A ver, bueno, por fin escuché el podcast ayer por la noche y bueno, en vuestra línea, muy bueno. Un tema interesante, el de los juegos basados en películas. Es cierto que hay muchos juegos de estos que son lo peor y algunos que no, hombre. Y en todas las épocas, aunque en la actualidad me cuesta más encontrar un juego basado en película que me guste. Es seguramente por lo que decís, que se aprovechan de la licencia de la película y luego no se esfuerzan en hacerlo mínimamente interesante. Esto sí que pasa mucho. Probé el Espantatiburones de PS2 y vaya bodrio. Pero bueno, aún así hay juegos que son bastante buenos, sobre todo los que salieron en los años 90, y entre ellos están los de Disney. Diría que todos los de Jurassic Park, los Moonwalker de Sega, el de US Gold apesta, el Lost World Arcade, Mega Drive y Game Gear, que descubrí el año pasado y me gustó mucho. Ya que me nombráis el Alien 3, a mí me gusta mucho tanto Mega Drive como Super Nintendo. Aunque sí, prefiero el de Super NES por el desarrollo a lo Metroid y porque técnicamente es muy superior. Y eso que a nivel gráfico no veo mal de Mega Drive. Otro que tampoco se oye hablar mucho y que a mí me encantó es Dick Tracy para Mega Drive, que salió con motivo de la película. Y ya que hablamos de Batman, otra buena versión es la de Mega Drive, que es bastante completito y variado. Vale, pues el Alien 3 hay que apuntárselo, porque también lo recomienda Isaac. Y... Sí, yo te digo, yo lo juego en Mega Drive y en Master System y está bien. Este de Dick Tracy lo probé también en Master System y es bastante hostias. Es bastante juego Master System primeros inicios, ¿eh? Sí, es bastante precario y eso, ¿no? Uf. Sí, sí, este sí que no lo apuntaría yo mucho. Y luego eso, juegos que dice aquí y cosas que dice, por ejemplo, si es verdad lo que dice de que ahora mucho, sobre todo lo veo eso en PlayStation 2, tío. Me pareció que hubo una fiebre de película y te saco el juego en 15 días solo por colarlo. Si, como no gastamos nada, lo que se recaude y lo que no es para la basura. Coño, pero el Espantatiburones, que ya era una mala película, el juego no iba a salir bueno. Pero bueno, no sé, ya te digo que aquí me dio mucha sensación que hubo eso mucho con tal, pero antaño no algunos sí que eran malos, que aprovechaban, querían aprovechar el tirón, pero normalmente sí que, joder, sí que se solía cuidar. Yo, míralo, el Alien, Indiana Jones, que también nombraron por aquí en la última cruzada, yo también lo tenía para Master, estaba bien. También hubo juegos, el Jurassic Park a mí me parece una puta pasada. Los de Star Wars, de Super Nintendo. Claro, o sea, hubo juegos que sí que se los curraban. Era justo lo que queríamos hacer con el podcast, de decir que un juego basado en una película no es necesariamente un juego malo, como parece que es lo típico, ¿no? Hombre, pero, ya solo por el juego que está en la portada del podcast, el de Warriors, sí, pues, sí. Por ese mismo ya hay juegazos. La idea, no, por ese mismo y por muchos más, claro, hostias, claro. El Batman Returns, que también aquí habrá del Batman, no sé de cuál hablará. Será el Batman 1 de Mega Drive. Sí, el Batman de Mega Drive. Pues el Batman Returns, por ejemplo, también, que yo lo tengo para Mega Drive y para Atari Lynx, es otro auténtico juegazo, tío. Yo qué sé, hay muchos juegos que fueron muy, muy buenos. Ya te digo, a mí personalmente el Jurassic Park, por ejemplo, fue uno que en su época también llamó muchísimo la atención y yo creo que explotó las capacidades de la Master hasta, bueno, hasta pocos más juegos explotarían eso. Con menús y todo, tío, para seleccionar objetos, armas. Bueno, una auténtica pasada. Es un juego que se ve que se lo elaboraron mucho, tío. Con una especie de pantalla de bonus entre fases. Yo qué sé, tío, hay juegos que sí. Y hay otros que es cierto que lo tal. Pero no es justo. No es justo decir que juegos de película es una mierda. Coño, no. Me acuerdo también el Dragón. Mira, me vino otro aquí a la mente, Dragón, el de Bruce Lee. Ese es regulero, No, pero el de la versión de Jaguar, tío. Ah, no lo he probado. Porque hubo, sí, bueno, que hubo, bueno, que es el de la misma que la Super también y que es regulero, pero si lo ves en la Jaguar, tío, hostias, vaya como mola, porque luego sí que hubo otra versión, pero era estilo Shinobi en Master System y para 8 bits, creo. Pero por ejemplo, ese era otro juego, tío, que era el de la película, el de que luchabas de escenarios. Sí, sí. Uno contra dos, cosas muy muy también muy llamativas que no veías en un juego de lucha normal y corriente. Y podías jugar dos contra dos, o sea, en el mismo bando, algo que tampoco se veía nunca. Los juegos de lucha siempre eras tú contra otro, aportaba cosas al género que para mí son muy, hostias, bueno, muy impactantes para la época. Sí, no, está bastante bien, o sea que se encuentran juegos buenos basados en películas, que era lo que queríamos demostrar. Para hablar de juegos malos ya está Eric, ¿sabes? Que aquí lo que queríamos era hablar recomendaciones, no de hablar por hablar. ¿Qué más hay por aquí? Sergio Mode dice: lo que comentas de pillarle maní un juego, creo que nos ha pasado a todos. Este Star Wars de NES me parece una proeza meter tantas escenas de la peli en un cartucho. Y después habla. ¿Qué más? Otra vez vuelvo a hablar del Alien 3. Y seguimos hablando. Sí, hombre, dice lo de que era muy repetitivo. ¿Ves? Mira, sí. Apuntando algo de esto, por ejemplo, no sé si hablaríais de él o no, ahora no me acuerdo exactamente de lo del Alien 3, yo prefiero, por ejemplo, el Alien Trilogy. No sé si lo jugasteis, este sí que es una puta pasada. De PlayStation 1, cuando no se estilaban los shooters en consolas, que abrió la veda el Medal of Honor, sí. Salió este Alien Trilogy y ya te digo, había muy poco donde escoger. A mí no me gustaba este estilo de juego de aquella y ahora, bueno, tampoco es que me agrade mucho. Y con este juego flipé, me lo jugué de principio a fin y me pareció brutal. La ambientación, sí. Todo lo que te ofrecía, los aliens, la sensación de agobio y de no sé, tío, muy muy bueno este. Yo se lo tengo pendiente. Pero Alien Trilogy, el de PlayStation 1, es una pasada de juego, lo recomiendo, bueno. Porque este que dice aquí es verdad que se hace un poco repetitivo, porque luego siempre rescatar a los prisioneros y es un poco repetitivo el 3, que está muy bien también. Pero ya si te mola Alien, que empiecen a jugar basado en películas, es Alien Trilogy como las tres primeras, y una pasada, tío. Ese es el mejor juego de Alien que jugué yo. A mí me gustó más que el Alien vs Predator de Atari Jaguar, que lo ponen como un juego de culto, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Y que bueno, hombre, y que obviamente lo es un juegazo, pero yo prefiero este. Pues habrá que probarlo, yo lo tengo en Play. A ver, habrá que probarlo. ¿Qué más hay por aquí? Dice 6128. Bueno, habla del boom de 80 y 90 de los juegos. Habla que jugó un Willow de Capcom. Y que la mecánica muy bueno, es diferente. Willow, tío. El Willow de muy Capcom bueno. En CPS1 es buenísimo. Yo ese no llegué a verlo en recreativa, ese lo conocí ya con los emuladores. Yo sí lo vi, muy sí. poco. Muy uh-huh. poco. Vamos a ver. ¿Qué más por aquí comentan? Pues ya es que empiezan a hablar entre ellos, es más difícil rescatar comentarios. Aquí, mira, Pedro te dice, se ha echado de menos a Luis. Al menos en lo que llevo oído no ha estado. Pues mira, pues ya aquí si nos oyes, pues ya está Luis. Ay, Pedro, ya lo encontré el comentario, tío. La verdad es que Alaska no es el contertulio que más me agrada. Pero hay que reconocer que se le ha currado mucho en lo que he oído del podcast y ha aportado muchísimo. Enhorabuena para él. Pero se ha echado de menos a Luis, claro, claro. Pues muy bien. Ahora no escucharás a Alaska por cierto, tampoco. No, ahora no. Por cierto, otras películas he hecho un poquito regular. Top Gun de Ney, Días of Thunder de Amiga. Vale, de Tom Cruise. Oye, tío, el Top Gun, ¿a para qué se refiere? El Top Gun, juegos mediocres. ¿A los juegos? Sí, hostia, sí. No, el Top Gun es una mierda directamente. Hay varias versiones de ese Top Gun. Son regulares todas. Yo digo el de NES. Yo jugué horas y horas al de Spectrum, pero porque tenía modo dos jugadores y tú sabes, cualquier juego con dos jugadores es bueno. Claro, en aquella época, tío, teniendo a un amigo, teniendo a tu hermano, pues normal que le dedicaras más horas. Yo me acuerdo que jugué mucho al Double Hang. De la Master, que era esa especie de cabal, uh-huh. que no se les veía las piernas. Sí. Y no te creas tú que era la panacea, pero hostias, era para dos era un juego muy recurrido. Uh-huh. Pero Top Gun de NES es una puta mierda, tío. Sí, sí, sí. ¿Qué más dice por aquí? Al estilo del coche fantástico, tío, que era otra puta mierda. Que me vino ahora a la mente porque vi jugarlos más o menos a la vez. Que ese no lo hablamos, de series, tío, que también se puede hacer uno de series, ¿eh? No, el de series dijimos que lo haríamos en otro podcast. El de por series. Eso no metimos ninguno. Eso, digo, que habría que hacer un sí. podcast de series, que hay sí. también videojuegos de series, tío. El BBC Badhead, también, de Super Nintendo. El ALF, del Master System. El Friends, podía faltar, de tío. Super Nintendo. No, es broma, ¿eh? ¿Y qué más hay por aquí? Vamos a ver. ¿Por dónde sí. vamos, tío? Es que estoy un poco perdido. Por Isaac Led, que dice... Bueno, habla de juegos que están basados, pero que no son... Baja a las 12 y cuarto, el 27 de abril, 12 y cuarto. Exactamente. Bueno, siguen hablando de... Ahora hablan de Mad Max, Rap Blaster, que no, que parece Mad Max o Overlander. Ese 6128 habla de esos vale. juegos que son como Mad Max, pero no tienen licencia. Sí, mira, este lo tengo, el Rad Blaster, este mira, lo tengo yo para la lista también. Salió hace poco el juego de Mad Max de nuevo, de Play 4, One y PC. Guapísimo también, ¿eh? Sí, ¿lo has probado? Sí, sí. La versión piratilla de PC. Qué cabrón. No, hombre, pero me lo voy a comprar más adelante. Era para ver si me gusta nada más. Una demo. Muy bien, muy bien. Una demo. Bien. Habla de... Dice 6128, caso curioso, el caso de Spartan X Kung Fu Master, que sería la adaptación oficial de la peli de los supercamorristas. Sí, que también se llama Spartan X. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Siguen hablando por aquí, habla de eso, de Robocop, de Satisfío Total, los juegos de 8 bits de Ocean, que le dedicamos bastante tiempo a en el podcast. De los juegos de LJN, que son una mierda. Aquí hablan de troleos varios. Seguimos bajando. Sí, pues ya empiezan a hablar, ya deja de haber comentarios del podcast. Claro, ya son conversaciones entre los propios. Claro, que eso no lo... Si estás interesado... Aquí tenemos uno de Borny. Yo jugué al Aladdin de Super Nintendo. Recuerdo que se me pareció muy bueno, aunque demasiado fácil. Lo alquilé y me lo pasé en una sola tarde. Ese es el único motivo por el que me alegré de no haberlo comprado. En la guerra sobre cuál es el mejor Aladdin, siempre me ha parecido que los juegos están a la par en cuanto a calidad objetiva se refiere, ni de coña, el de Mega Drive es mucho mejor. Luego entran ciertos criterios personales, obviamente. Pero como decía, el bajísimo nivel de dificultad de la versión de Super Nintendo va en su contra. Pues no sé, me gusta más el de Mega Drive. Hay opiniones, hay que hacer... Como dice Alfredo, yo esto es una idea que tenía anotado. Que dice, por mucho tiempo que pase la guerra, Sega Nintendo sigue muy viva. Oscar, sobre el tema ya, si probemos usar armamento nuclear. Yo quiero un día, lo digo abiertamente, quiero hacer un podcast de Sega contra Nintendo o de Mega Drive contra Super Nintendo, ya veía. Yo soy más de Super Nintendo, obviamente, pero el Mega Drive, el Aladdin de Mega Drive me parece mejor. Entonces... Vamos a ver, tío, a mí también me parece mejor, pero es que, vamos a ver, es lo de siempre. El otro es un buen juego. Que una cosa y no está ahí siempre, entra... Claro, entra siempre luego ya al gusto de cada uno. Es que yo creo que lo que llamó a mucha gente, tío, quizás a lo mejor, no lo sé, ¿eh? Esto lo me tiro a la piscina, puede ser cuál hayas visto primero. Yo, ah, tío, qué va, es que el de Mega Drive tiene mucho mejores gráficos. Déjame explicarme, joder, déjame explicarme. Ya verás, mira, yo digo esto que no lo sé, es una teoría. Porque la gente que dice el de Super Nintendo, yo no lo entiendo. Es que es lo que acabas de decirlo tú. Lo quiero decir, es que yo, el primero que vi, obviamente, yo vi el Mega Drive cuando salió, porque le regalaron a aquellos reyes, yo lo conté alguna vez, a mi mejor amigo por aquel entonces, que aprovecha a saludar a José Luis, de la EGB, pues le regalaron la consola y ese juego. Y entonces verlo, ver aquellos gráficos. Sí, parecía la película, tío. Fue increíble. Entonces ya, nunca más me pudo llamar lo otro, aunque sea otro juego diferente, muy bien hecho, muy guay, pero ya tienes eso en la memoria. Sin embargo, si uno juega al de Super Nintendo y no vio el otro previamente, a lo mejor dice, vaya juegazo este, y juega al otro y dice, sí, gráficamente está bien, pero no me gusta tanto el juego como me gustó el de Super. Yo creo que puede ser algo así, porque si no, realmente no entiendo que a nadie le pueda gustar más el de Super Nintendo que el de Mega Drive, habiéndolo visto antes el de Mega Drive, tío. Es que es impactante. Pero pero no sé, el de Super Nintendo es muy bueno, porque si todavía existe ese debate... ¿A ti cuál te gusta más, Encore? A mí me gusta más... Yo lo veo con más mérito el de Super Nintendo. Ah, venga ya. ¿Qué es eso de con más mérito? ¿Cuál te gusta más? A ver. El de Super Nintendo. Va, tío, eso es porque lo dice Sito, tío. No, sí. Venga, no. Anda, fuera, chavales, sí, sí. Para hacerle la pelota a Sito, no, tío. No, que yo hay cosas con las que no estoy de acuerdo con Sito, aunque no lo creáis. Pero ¿cómo vas a comparar? Venga, hombre, si le das la razón siempre. ¿Cómo vas a comparar la mierda gráficos del Aladdin de Super Nintendo con los del de Mega Drive, tío? Es imposible. Parecen de dos generaciones distintas. Anda. El de Super Nintendo es mejor, en gráficos es mucho mejor, ¿eh? Está de coña, ¿no? No. Y está de coña. En animación sí, puede en que sea mejor. Y en animaciones también, ¿no? En animaciones no, pero en colorido es mejor. ¿Cómo se mueve, tío? Esos saltos encima del camello, madre mía. Claro, tío. Pues es una película de dibujos, tío. Anda. La alfombra volando, tío. Todos los detalles, los colores. Bueno, venga, siguiente, Sito. Venga, vamos a seguir. Sito. Tenemos que siguiente hacer eso. Un podcast aquí, de tío. Sega contra Nintendo. Y ya allí hablamos de... Un podcast de Aladdin, de Super Nintendo contra Mega Drive. Uno de los apartados es Aladdin de Mega Drive o de Super Nintendo. Siguen hablando aquí de esa guerra. A ver qué dice... Harkan habla de... No sé si habéis comentado porque he tenido que escuchar el problema. Que no ha podido escuchar el problema. Lo diré. He tenido problemas para escuchar el podcast adecuadamente. Creo que no se ha comentado el Street Fighter The Movie, que es la vuelta de tuerca. Un juego mediocre basado en una infame película que a su vez estaba basada en un maravilloso juego. El juego en sí era malote, pero mejor que la peli para mi humilde opinión. Otra cosa parecida es el juego de PSP de Dragon Ball Evolution. Serie, peli, juego. Nada más que decir, seguir dándole al podcast que lo hacéis de puta madre y gratis. Pues muchas gracias. Y no es lo... curioso, sí, es sí, curioso eso que dices. Es el primer caso en la historia que se dio que es un juego basado en una película. Pero la película está basada en un juego. O sea, eso, es una paradoja. Lo están haciendo ahora otra vez con el Ratchet y Clank nuevo de Play 4. Que va a salir la película, que es un remake de todos los. Ya, de los juegos. De los juegos y luego sacan el juego de la película. Ya, sí. menudo cachondeo. Pues sí, esto sí. Fue lo. Tiene el maravilloso honor de ser Street Fighter The Movie, el videojuego, que es el primero en basarse en una película que está basada en un videojuego. Pero es como si sacan ahora un videojuego basado. O sea, un videojuego de Resident Evil, que ya degeneró la saga bastante, basado en las películas, tío, que son lo peor. Imagínate, tío, que saldría ahí. Sí. Sería mucha caña. Pero yo lo veo. Vamos a ver lo que dice, contestando concretamente a Harkan. Que no hablamos de ello porque primero que hablamos de juegos buenos, ¿sabe? Que hablamos de juegos. Después, segundo, a mí sí me gustaría hablar de ese juego, pero en un podcast de juegos específicos de películas, o sea, de juegos de películas. O sea, justo lo que estaba diciendo esto, de una película, un juego que se saque una película, que saque un juego. De eso hay... De película de juego, dices tú. Sí, exactamente, eso. Vale. Joder, no me salía. De película de juego. Entonces, en un podcast de eso sí quiero hablar del Street Fighter The Movie. Además, Algo se comentó en... No sé si en... No. Es verdad. No, para la... No se comentó, pero sí... Sí, vamos, sí hay alguna cosilla para en el juego de lucha 3, hay algo preparado también que mencionaremos de para el Street Fighter The Movie. O sea que por eso tampoco quisimos hablar algo ahí, pues para dedicarle el hueco donde le corresponde. Ya. Ha pasado un ángel, ¿no? No, es que estaba centrándome en otros comentarios. Ah, vale, todos. Perfecto. Bueno, ¿qué más? Dice Pedro, en el podcast que ya terminé ayer me ha faltado más 8-bitismo. Me encanta que, sobre todo en Cormeta, los clásicos, pero han faltado muchísimos más. Claro, yo meto los que puedo, después no hay que hablar de todo. Pero bueno. Yo hubiera metido unos cuantos también de 8 bits ahí, porque fue la que me tocó a mí en aquella época. Uh-huh. Y tenía unos cuantos juegos. Juegos de películas. Alguno uh-huh. un poco mejor que otro, pero también recuerdo por ahí Predator, tío. Por ejemplo. Sí, de 8 bits hay un montón. Y ya te digo, yo soy más de microordenadores. O sea, que yo soy el que más mete microordenadores. Porque ya, eso, Luis, por ejemplo, sí mete más de Master System o de NES. Entonces yo tiro, claro, más yo de 8 bits me tocó vivirla mucho. Y claro, jugar muchos juegos de esos. Si hubiera, claro, por ejemplo, de juegos, claro, si se es lo que decís aquí también, claro. Como hay tantos, hay que meter a los buenos. Entonces muchos quedan por ahí, quedan en el tintero. Pero es que, joder, no se pueden hablar de todos, tío. Ahí casi cada película que tuvo éxito, mira qué películas tuvo su videojuego. Así correcto. Que... Pues, ¿qué más hay por aquí? Después están hablando de más cosas, de conversaciones entre ellos. Igual que otro prefiere juegos más viejos. No, es que también hay que atender a todo tipo de público. No nos vamos a quedar solo con los viejos como nosotros, ¿no? Pero bueno. Mientras sean retro, bueno, no, mientras sean retro no, ¿qué digo? Si podemos, ahora mismo hemos hablado del Mad Max de PS4. O sea, es que cualquier juego, claro, es válido. A ver, esto es videojuegos en general. Exactamente, sean modernos. Luego, por ejemplo, ¿qué? Claro, yo a la PS4, tengo la PS4 y no he jugado a ningún juego de PS4. Yo juego un poco. FIFA. Yo alguno. Yo el FIFA a bastante, Eric. ¿Yo de Play 4? Bueno, no, en el ordenador, tío, pero de Play 4 poco, bueno, ¿eh? Pero es que exclusivos también hay poquitos, ¿eh? Bueno, el Infamous y tal, que siempre me gusta y eso, pero poco más. Mira, ya consolas nuevas, ya te digo, me quedé en Play 3, la Play 4 y la Wii U, que también las tengo. Pues las iré tocando cuando ya vayan siendo un poco más retro. No, es porque no coincide, hombre, porque necesitas tiempo, a lo mejor, para jugar a ciertos juegos. Y estos son mucho más fáciles, tío. Ahora estoy jugando, por ejemplo, al Shinobi de Game Gear. De Game Gear. Es que es... Claro, sí. Porque yo no había jugado en su día, solo había jugado al The Master y mira, cuando hicimos el especial de Game Gear nos echaron la bronca por no hablar de ellos. Y con razón, tío. Menudo juegazo, tío. Es una puta pasada. Y es tan fácil ponerte a jugar una partida cuando tienes ahí, yo qué sé. Ya está, son 12 minutos, 17 minutos. Y dices, bueno, vale, me quedé aquí. Ya jugaré mañana. Que ponerte a lo otro da una pereza, tío. Casi ponerte a encender una Play 4, tío. Que si se actualiza, que si no sé qué. Sí, tío. Es que es un cáncer, tío, de las consolas de última generación, tío. Estoy de acuerdo. Cuando hablemos de eso, contaré mi anécdota de cuando quise jugar al Gran Turismo 5, tío. Y tú, empecé un día y... O sea, un día metí el cartucho y jugué al día siguiente. Ya lo contaré. El cartucho o sea, del GTA. Ya podemos hacer un debate. Pedazo cartucho ese, ¿eh? Tenía chip FX, por lo menos. Pues sí, no, eso hay que hacerlo. Hay que hablar de eso, tío, y de qué tal. Y contar eso, anécdotas personales y cosas a las que... ¿Por qué juegas o por qué ahora se están llevando tanto... Incluso los propios la propia emulación en consolas como eso, como los ordenadores metidos en adaptados a consolas y cosas así. Y contarlo, porque joder. Eso estábamos hablando yo, si tú y yo, esta mañana, de por qué ahora las consolas son muy parecidos a un PC, ¿sabes? Porque es que, vamos, en resumen, porque no sale rentable investigar otra tecnología. Antiguamente sí podía, había varias familias de procesadores muy potentes. Y podías hacer varias consolas escogiendo una marca, un procesador, y tenías algo potentillo. Pero hoy por hoy, si quieres algo potente y que compita con un PC... Intel y Nvidia y ya está. Exactamente. No te queda otra. Porque no te vas a poner a hacerlo tú de por libre o sea, otro sistema totalmente nuevo. Es que no tienes dinero para investigarlo. Es absurdo hoy por hoy. Pero bueno. De todas maneras, es que los juegos de antes eran diversión pura desde que encendías la consola. Ahora los juegos exigen un poco que te ganes la diversión. Entonces lo que tienes que aprender, claro, un montón de mecánicas, no sé qué, a lo mejor... Eso es el género arcade. Hoy, recientemente también lo estuve pensando. Es un arcade, pum, juega media horita y fuera, y se acabó. Y rápidamente controla. Pero es eso, es otro tipo de público. Yeah. Pero bueno. ¿Qué más? Dicen por aquí, hablan de los Quick Time Events, se empiezan a desvariar, que vamos, que si estáis interesados, pues en el blog está todo. Nosotros aquí, pues, más o menos lo que haga, hablamos de lo que haga referencia al podcast y algunas sugerencias. Por ejemplo, 6128 sugiere que un especial Recreativas Españolas está bien. Estaría bien como sugerencia. La gente tiende a pensar que solo existió Gaelco, pero antes de Gaelco existieron más varias más con Recreativas interesantes. Es buena sugerencia, lo que pasa que esa investigación es tremenda, porque hay muy poca información. Hay páginas web que ya tienen recopiladas cosas y habría que pedir permiso a esas webs para que pudiéramos hablar de ellas, no lo sé. Es cuestión de currárselo, porque la información está muy contada. Hablar todo el tema de los piratas, la piratería española, que hubo un montón, y hubo muchas de esas compañías de recreativas empezó pirateando placas, o al revés, o dejó de licenciar placas para piratearlas directamente. Es muy interesante. Ya, las pirateaban, sí. Sí, sí, sí. O eso se dice. Sí, no, sí, es así. Y de hecho hay compañías que licenciaban, que lo que hacían, licenciaban la placa, y al final de la vida, para ganar más dinero, en lugar de licenciarla. O sea, y ellos la fabricaban con la licencia oficial. Y eran licencias oficiales, pero fabricadas en España. Y lo que hicieron al final fue directamente piratear sin pedir licencia. Dice, coño, pero si me estoy ahorrando dinero. Sí, al final la pirateo y ya está. Pero bueno. ¿Qué más? Bueno, y con eso ya terminamos. Han salido bastantes temas curiosos. Bueno, terminamos el blog. Vámonos a Facebook. ¿Tú lees, Eric? Bueno, no hay... El Facebook, a ver. Sí, lo tengo localizado. Sergio Mode. Vale. Sergio Mode. Se os echaba ya de menos. Es un género que había que separar mucha paja para encontrar el grano. Bueno, un género no es realmente, pero bueno. Pero los que habían eran de mucha calidad. En mi opinión, había poco término medio en este género. Bueno, estamos acostumbrados a eso, a que un juego de peli o sea para recordar o sea una caca. Bueno, la mayoría yo creo que son mediocres, ¿eh? Pero bueno. No sé, pues yo estoy casi también como. Yo estoy también casi un poco ahí como Eric, ¿eh? Hay pocos que pueda decir yo, bueno, está bien, pero eso, yo casi los que juego o los recuerdo con muy buen sabor, o algunos que realmente no... Mira, por ejemplo, los del Señor de los Anillos, de la Play 2, son unos que... Bueno... Esos a mí me parecen la hostia, tío. Sí, pues jugaba dobles con mi hermano, el de la comunidad no lo probé, pero las dos torres y el Retorno al Rey... Y aquello era brutal, ya lo comenté en el podcast, tío, que los mejores beat'em up para mí de Play 2. A mí sí que me gustaron, sobre todo, no sé cuál fue el... Es que yo jugué a tres de ellos. Sí, el de la comunidad del anillo, cuatro, que no era beat'em up. En las dos torres y el Retorno al Rey, que eran... En las dos torres y el Retorno al Rey eran iguales en jugabilidad. No, había cuatro, te falta otro por decir. El de rol. Yo jugué... Había uno de rol, la batalla de la Tierra Media o algo así se llamaba. No, había uno que se llamaba la... ¿Cómo era? La Tercera Edad o algo así. Ese, el de rol, la Tercera Edad. Ese, yo ese no lo jugué. Yo jugué a los otros, jugué a dos y medio, porque uno me quedé atascado y lo dejé. Y sí que me gustaron, o sea, sí que me eran tal, pero no... Había bastantes juegos mejores en Play 2 que eso, bastante, bastante. Hombre, claro. Pero bueno. Bueno. A ver... David Jiménez López, aleluya. Amén. Se ve que hacía tiempo que no sacábamos. Bueno, este es que si por él fuera, es un gran fan de, todos los días. De Facebook. Todos los días querría uno, pero bueno. Pues más. Ya ni más. Vámonos a iVoox. Vámonos a iVoox. Ya, yo tú lo tengo yo aquí, mira. Te los leo yo los de YouTube, que son dos contados. Vale, perfecto. Juan Rodríguez. Dice, aún sin oírlo menciono a Street Fighter The Movie y al Double Dragon de Neo Geo, que tenía en un escenario imágenes de la película. Ambos juegos basados en películas muy exitosas. Bueno, aquí se le responde y tal. Luego está Alejandro J. Bien por rescatar del olvido al genial Toy Story 2. Disclaimer Survival. En este título, el cierto de Travelers se movía y todo. No entiendo ese comentario. No sé a qué se refiere. El ciervo de Traveler Tales. Del Toy Story. La cabra esa, ¿no? Sí, sí. El ciervo del lobo. ¿Y esto qué es? ¿Cómo? ¿Pero qué es esto de Disclaimer Survival? No lo sé, pero como que... Es que aquí dice... Bien por rescatar del olvido al genial Toy Story 2. Punto. Disclaimer Survival. En este título, el ciervo de Travelers se movía y todo. Que el logo de Travelers se movía, ¿no? Juego. Sí, pero parece como que habla de otro... ¿Qué? Bueno. Bueno, muy, pues, bien. Muy bien. A ver, pues... Y ahora nos quedan los de iVoox. De los juegos de película. Dice... Kevin Story. Buen podcast. La verdad de juegos basados en película, creo que uno de los mejores es el Aladdin para Super Nintendo y para Mega Drive. Aquí no hay discusión. Dice que los dos le gustan. Polémica. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Aladdin, cebolla y Yasmín en la ventana. ¿No sabía esa canción? No. Mientras que tú te follas a Pú en el baúl. Y el genio que es maricón te chupa medio cojón. Ya no sé más. Ya no sabemos. Venga, va. Venga, seguimos. Dice, por cierto, para el próximo podcast podríamos hacer uno de Run and Gun o Shooting Up. Pues ya te hemos escuchado y... El genio de Aladdin te escuchó. y hemos hecho uno de Run and Gun, que espero que ya lo hayas oído. Luego leeremos los comentarios. Dice... Para mí el mejor, el de Run and Gun, ¿eh? El mejor que hemos hecho. Vale, este no lo voy a leer porque tiene un spoiler, así que no lo voy a leer. De Kevin Story. Dice, perdón por el spoiler. Y lo suelta ahí sin más. Bueno, ¿spoiler de qué? Bueno, no lo digo. métete tú en iVoox si quieres leer el spoiler, pero vamos, a mí ya me he spoileado el tío. Dice... vale, ¿qué más? Después, Antonio Pérez dice, la licencia que pagó Atari fue 22 millones. En el documental Atari Game Over se explica todo. Le dieron 5 semanas, cuando lo normal eran 3 o 5 meses. Y aparecieron muchos cartuchos de Atari en el vertedero donde se enterraron, pero solo un 10% eran de ET. Vale, sí, esto es hablando del juego de Atari, de Atari 2600 de ET, que dijimos 100 millones, pues fue un lapsus. Aquí eso fue a Danska, que aquí le pegué un tirón de orejas por privado. Le dije yo, tío, qué barbaridad dices, macho. Sí, sí, sí, en el propio... Esto os lo puse yo, no sé por dónde fue, si por el WhatsApp, por lo que tal. Y bueno, lo que dice él, esto aquí también es muy, muy relativo, ¿eh? Estos datos que da él como si fueran canónicos, no es así, ¿eh? Muchos dicen que fue 4 semanas, o sea, 8 semanas en 2 meses, otros dicen que fue no sé cuánto más. Uh-huh. Ese es un poquitín así, fue muy poco tiempo, es cierto, fue muy poco tiempo para llegar a la campaña navideña, otros dicen que fue 6 meses, o sea, que no sé, eso. Y lo que es más o menos está claro es eso, son al orden de unos 20 millones por ahí por la licencia. Uh-huh. Y eso también, de los que se encontraron enterrados, es cierto que se enterraron varios juegos más. No pocas unidades, sino muchísimas de ET. Yo creo que eran también... ¿Cuántos fue los que se vendieron? Porque vamos a ver, ET, ahí donde estás, fue uno de los juegos más vendidos de Atari 2600. Creo que el 7º más vendido, sin ir más lejos. Coño, ¿y entonces por qué se considera un fracaso? Pues vamos porque... a ver, se considera un fracaso por las unidades que hicieron y lo que gastaron en él. O sea, los derechos que pagaron ya fue una burrada. Las unidades que hicieron, para todas las que vendieron... No había, sobraron un montón. Igual que Pac-Man. Pac-Man, Atari lo consideró un gran éxito. Un gran éxito. Y porque vendió mogollón de unidades. Pero es que le sobraron no sé cuántas. O sea, y aprovecharon y enterraron unas cuantas de. O sea, dicen que se deshicieron de unos cuantos que estaban allí que porque le salía más barato hacerlo que. Sí. Que abrirlo y cambiarle lo que es la EPRON de dentro y todo el rollo, vamos. O sea. Entonces. Que fue por eso que se deshicieron de un montón de ellos y los enterraron que o los destruyeron o X, eso ya solo lo sabrá el encargado de Atari que fue el que supervisó la operación. Pero Pero vamos, que de ET sí que había un montón de cartuchos, pero sí, como ET había algunos más. De los más sonados, ya te digo, era Pac-Man y ET, que fueron los que tuvieron un montón de copias hechas y sobraron millones. Si es que había, según ET, yo no me sé la cifra, pero había más copias de ET que consolas, por ejemplo. No, eso fue Pac-Man. Eso, ¿Pac-Man la gente también? Se confunde. No sé. No, se confunde la gente con ese dato. Como dicen que lo enterraron, la gente dice, se hicieron más que esto. No, esto fue Pac-Man. Pac-Man se hicieron 12 millones de unidades, uh-huh, cuando había. No, hablo así un poco de memoria, no sé exactamente la cifra exacta, pero ponte que había 10 millones de unidades vendidas, hicieron 12 millones de cartuchos. La idea era que la gente, no solo, hay que ser optimistas, claro, no solo el que tenía la consola iba a comprarse ese juego sí o sí, sino que el que no la tuviera iba a comprársela para jugar a ese juego. Sí, y fue sí, el juego sí, que más unidades se hizo. El juego que tiene ese honor, que se hicieron más juegos que consolas, es Pac-Man, no confundir, vale, con ET. Pues en todos lados dicen que es ET. Unidades. Pues está erróneo eso. Uh-huh. Está erróneo eso. El, si lo dicen en todos lados, ya os digo yo que eso es falso, es completamente falso. De ET se hicieron muchas unidades, no más que consolas había, y ponte que se hicieron, yo qué sé, pues 7 y se vendieron 4 o X, no sé, si buscas los datos los encuentras. Y yo, uh-huh, yo investigué mucho sobre Atari, sobre estas historias, y la putada es que no lo fui apuntando. Un día lo apuntaré para hacer una entrada en el blog cuando me decida hacerla. Y ya, sí, ya verás cómo ET no fue tan malo. ¿Tú no querías hacer un podcast de la historia de Atari? Pues ya sabes. Sí, sí, sí, sí, sí, me gustaba hacerlo y contar sobre todas estas cosas, porque hay muchos datos ahí en el aire. Lo que dices tú, este de ET, yo lo oí también hace muchísimo tiempo. El ET, que se hicieron más juegos que consolas. Falso, es muy falso esto. Fue Pac-Man el que se hizo. Vale, perfecto. Y se hicieron unas cuantas más, así que mira, eso queda ahí como el dato de calidad. El dato de calidad de este podcast, ¿eh? Todos los podcasts tienen algo interesante, aunque sea de comentario. Pues sí, sí, eso que lo sepáis. Y lo que dijo Adanska, ya te digo, o sea, es verdad que puede haber errores, aquí se le fue un poquito la pinza, pero es verdad porque él dice, está diciendo, fueron estos millones, fueron estos meses y fueron esto tal. No es así tampoco, ¿eh? Uh-huh. No es así. Los millones sí que más o menos se sabe lo que se le pagó a la productora lo que se pagó, pero los meses no se sabe en concreto los que fueron exactamente. Se dicen entre 6 y 2 meses pudo haber sido lo que tuvo este pobre diablo para desarrollarlo. Muy bien, y el último pone VDrax, el gran podcast, deberían grabar más a menudo, por lo menos uno quincenal, si por nosotros fuera uno semanal, pero es eso, ¿sí? Es que las obligaciones y nuestras vidas normales pues nos lo impiden, pero bueno. Exacto, menos Eric, tío, que por ejemplo tiene todo el tiempo libre del mundo. Es verdad. Que no hace nada, pero bueno, los demás. Pues pasamos al podcast, a los comentarios del programa 21, juegos musicales. Y José Andrés dice, pues descargando, por cierto, ¿a quién hay que amenazar de muerte para que nos bendigáis con otro remix de los vuestros? Queremos más. Pues wow. Estamos siempre pensando en remixes y cosas, pero ya publicaremos cuando tengamos tiempo o algo. Tenemos varias. Pero podríamos hacer uno de estos de las cancioncillas. Yo me moló aquel que hicimos de 3 cada uno o 5 cada uno, bien sí, sido, ¿no? Un programita musical, sí. También podemos hacerlo, pues si podemos, lo tomamos nota, si no para dentro de 15 días lo podemos grabar, ¿no? Si viene pues bien. Sí, pero ese no estaría mal porque ya te digo, estoy disponible. Que bueno, te lo pongas ahí, que tengas siempre esos, el podcast que digas, va, ya los escuché todos los de estos tíos, ¿qué hago? Pues uh-huh, escucho ahora el de, sí, bueno, música, el de la música, y me tengo aquí pues 20 canciones para escuchar ahora seguidas. Uh-huh. Pues lo podemos hacer para, por si acaso tardamos un poquillo eso en algún otro podcast, en editar, en publicar, perdón. Se cuela por ahí. Sí, sí, sí. Alfredo, Ale, ya está escuchado, aunque reconozco que el tipo de videojuegos musicales no es el que me apasiona y que conozco varios de los títulos nombrados. Solo he jugado al SingStar. Recuerdo vagamente haberle echado alguna partida a los. Al Wendan, vamos. Vi por YouTube gente oriental jugando y que parecen putas máquinas. Sí, los orientales son muy. Los japoneses son muy máquinas los juegos musicales. Y en los demás juegos también, son sí, bastante máquinas. En todo. Es verdad. El lucha, en todo. Dice. El Wii Music no lo considero juego. No sé por qué habéis amordazado a Molsupo a mitad del podcast. Encore igual a Wikipedia. Y por favor, cantad más a menudo. Es más, grabad un podcast cantando. Podcast musical, pero musical no de juegos musicales, sino musical cantado. Lo de Molsupo es que no. Eso, se quedó un poquito al margen, pero por eso, por a lo mejor controla menos. Como siempre hablo un montón. Claro, yo por ejemplo, ese no controlo nada, tío. Lo SingStar y ya. A mí sí es un género que me gusta bastante, ¿sabes? Está bastante bien. Borny, estupendo volver a oíros, como siempre. Y eso que hay que decir, que os había arriesgado con la elección del tema. Es que hay que hablar de todo, ¿sabes? No solo de lo que le gusta a la gente, de lo que no le gusta. Intentamos tocar todos los palos. Si no, pues, si quisiéramos hablar de lo que a la gente le gusta, pues yo qué sé. Hablábamos de Call of Duty, de FIFA y hacíamos solo podcast. Ya, de la actualidad y lo de siempre. Exactamente. Claro, no, la actualidad no tiene mucho más oyentes que el retro, realmente. Entonces, si quisiera. Nada, pero eso le está comiendo la tostada, tío, poco a poco, como el mercado. Qué va. Ya lo verás. ¿Tú crees que los oyentes se ponen a escuchar actual y todo eso? ¿Cómo actual? No sé, vamos a ver, de la actualidad. Actuales. No, hablo en general. Me refiero que si quisiéramos hacer un podcast de más público, de más oyentes, lo habríamos hecho de juegos actuales. Pero tú crees que los juegos no actuales tienen más público en podcast. En YouTube, que... en YouTube a los youtubers de turno sí. Sí, pero ¿qué chaval se baja para escuchar un podcast de eso? No, no lo hay. Hay varios podcasts actuales, de blogs actuales, y tienen muchas visitas. Y tienen mucho. O no hablo de podcast, sino un blog en general, con un canal de YouTube, con un podcast, con lo que sea, ¿sabes? Sí. Claro, hay que tocar el mundo del videojuego. Yo estoy contigo. Exactamente, el mundo del videojuego. No hay que el videojuego es desde el Pong, uh-huh, y desde lo que salió antes del Pong hasta el Uncharted 4, tío. O sea, es que todos son videojuegos. Y para llegar a uno hubo que haber pasado por los otros. Exactamente. Hay que disfrutar de todo, sea retro, sea moderno, o en este caso sea musical o sea de acción. Entonces, claro, a mí todavía se me sorprende alguno que dice, hostias, ¿juegas a juegos modernos? Me dice el otro día por lo del retroconsolero, no sé, en Twitter. Digo yo, claro, hombre, yo juego a videojuegos. A todo el que sea que esté guay, juego. Bueno, y el que no esté guay también, no distingue, pero preferiblemente. ¿No? No, yo juego a videojuegos. Incluso ya te eso, digo, llegó un momento que estuve enganchado al Plantas contra Zombies este en el iPad, tío. Jugaba juegos de estos así, incluso. No, es casual. Que Plantas contra Zombies está muy guapo, ¿eh? A mí me gusta muchísimo, mucho, ¿entiendes? Porque me enganchó. Y el juego que me enganche, yo juego. Me da igual que sea considerado casual, qué tal, es que yo soy un gamer, como un pro gamer o ya, un hardcore también. Gamer. No, ¿qué es eso, tío? No, yo juego a videojuegos. Mira, este me mola bien, este no, pues lo dejo. Y a todos, de todas las generaciones. Entonces, claro, hay que hablar sí, de sí, todo. Sí, a ver, que yo incluso de vez en cuando tengo algún Call of Duty y lo juego, ¿sabes? Y eso que están considerados lo peor de... ¿Sabes? No, pues si yo, lo pues yo jugué también en la tienda con los críos, me eché algún juego de armas de estos y oye, tío, y me entretiene. Entretenido. Ves, sí. Si juego bueno, los musicales, pues oye, mira, ¿ves? Es un tema arriesgado, estoy de acuerdo en eso, de un tema arriesgado, porque no tiene tanto público. Pero joder, son videojuegos también y ahí están. Hay que conocerlo y a lo mejor descubrir alguno que te gustan, yo qué sé. Está bien. Exacto. hablar de todo y no rechazar nada de primera, ¿sabes? Pues ya pues tienes tus preferencias y tus historias. A mí, por ejemplo, estoy de acuerdo. Los de conducción, salvo excepciones, no me llaman, ¿sabes? Y aún así juego a mis cosillas, a mis Mario Kart y cosas de estas. Por decir algo, ¿no? Es que Mario, bueno, yo sí que tengo el Forza Horizon 2 ese, que está chulo. Sí. Sí, los Forza, mira, los Forza están muy chulos en general. Yo empecé a tenerlo ahora con el volante de la Xbox 360, entonces cogí y empecé a jugar algunos juegos que no había jugado nunca. Yo siempre fui Gran Turismo y tal, y empecé a probar los Forza y cuidado, juegazos, tío. Sí. Lo que... El 2 no lo tengo, tengo el 1 y luego tengo el Horizon, y luego tengo los Motorsport, el 2, el 3 y el 4, y una pasada, ¿eh? Sí. Así que mira. Lo que simplemente es, lo que aunque la web se llame Pixelacos y el podcast y demás, el Pixel no por retro tenemos el Pixel en el título, es más por como elemento básico que compone un videojuego, sea poligonal, claro, o sea 2D o 3D o de 25D. que nosotros, si tuviéramos tiempo para dedicarle horas al blog... Sí, hemos hecho análisis de juegos de 3DS, de Wii U, exactamente, juegos actuales. Entonces, si tuviéramos tiempo, a lo mejor pues, incluso poníamos noticias y demás. Lo que pasa es que como publicamos, por falta de tiempo, un artículo cada X tiempo, pues lo hacemos, ya sea un juego moderno, un juego antiguo, porque nos dé la gana simplemente, porque no nos llevamos por nada. Claro, el que cuadre. Exactamente. En ese momento. Vale, seguimos a los comentarios. Seguimos con Borny. Dice, no nos engañemos, en este género la cantidad de juegos de los que hablar es muy reducido. Y más si aún nos remontamos a la época de 16-bit, que acostumbra a ser las que protagonizan la mayor parte de vuestros programas. Pero que no se diga, la variedad está en el gusto. He aprendido mucho sobre el tema y me ha sorprendido ver que había más que explicar de lo que hubiera pensado. Sí, efectivamente, los juegos musicales vinieron cuando hubo algo de calidad de la música. Que hay juegos musicales de 8-bit, pero... Que digamos, el boom importante fue en la época PlayStation. Más. Claro, es que estás hablando ya de sonido en CD. Es que, o sea, estás diciéndolo tú mismo. Ya lo dijiste, o sea. Juegos musicales, pues si su principal baza es la música, pues debería oírse bastante bien, ¿no? Exactamente. Aunque hay eso, hay... Digihiro, no. Este de Konami que hablamos en el podcast, el Beatmania. Que hay Beatmania de Game Boy Color y cosas así. Está bien, es jugable y es chiptune. Además, jugar juego musical en chiptune tiene su gracia. ¿Qué más? Uh-huh. Dice por aquí. Salore, los juegos musicales no es que me apasionen. A mucha gente no la apasiona, ¿eh? De hecho, se nota que en este hay menos comentarios. Dice, Parappa the Rapper fue uno de mis sospechosos habituales, aunque nunca profundicé, ya que no lo tuve ni tengo. Eso sí, el disco de la demo lo jugué hasta la saciedad. Esa demo que jugó todo el mundo. El Sin Star para Nochevieja. Los Guitar Hero Rock Band no he jugado nunca. Esto era muy típico, tío. Los SingStar y Nochevieja, tío. Exactamente, los juegos de karaoke. Los juegos de karaoke es un mítico. Sí, sí, sí. El karaoke, tío, para una fiesta, un cumpleaños, una Nochevieja, tío, hostia. Los Rock Band y los Guitar Hero, yo tampoco los tuve. Los que he tenido han sido de amigos y demás. Pero... Yo sí tuve Guitar Hero. Sí, tú le diste bastante caña, sí, lo comentaste. Y al que más caña le he dado sin duda, al Patapón, al 1, al 2 y a la demo del 3, son sublimes. Combinar estrategia con música, es una historia amena y seres carismáticos. Con música no, con ritmo. Sí, es más música, es más ritmo que música, pero bueno, se considera música. Yo este tío, tanto que lo hablan, no lo jugué nunca, tío. ¿El Patapón? El Patapón sí. Tienes que jugarlo. A mí no me gusta, te lo puedo decir. No, pero es un juegazo. El Patapón es un juegazo. El 1 se puede hacer algo repetitivo al final, pero es un juegazo igualmente. No hablan mucho de él, pero nunca lo vi por ahí, ni me vino a la tienda ni nada. Sí, pues es. Hombre, era de los grandes exclusivos de PSP, tío. Y aparte, ese ha estado en todos lados, incluso, sí. Incluso barato, pues no lo de los de 10 euros de la serie Platinum esta. Han estado pues los no, tres. No me vino por aquí ni lo vi mucho por ahí, tío. No me cayó en mis manos, ni en tiendas, bueno. Ni me lo trajeron para vender, ni nada por el estilo, tío. Así pero que, pues la gente se lo queda. Porque... Cuando me caigan las manos, pues lo probaré y me lo quedaré. Muy bien. ¿Qué más hay por aquí de karaoke? El Chucho, que tampoco le gusta el género musical. ¿Qué más? Hostia, espera, este es muy bueno, tío. ¿Cuál? Alfredo, léelo. Ah, dice, seré un rarito, pero yo a veces me pongo el SingStar solo y no pasa nada. Bueno, sí, que llueve. Bueno, mira, tío, esto sí que no lo hubiera pensado en mi puta vida. ¿El dice, qué? No voy a jugar a un videojuego, ras, me pongo el SingStar y canta solo, a ver qué tal lo hiciste. A mí... Hostia, ¿de verdad que hay alguien que jugó solo al SingStar? Bueno, sí, tú también se lo pones. Yo algún... SingStar no porque no me gustan, pero un Karaoke Revolution sí que me gusta. Vamos, te pones. Hostia, ¿solo? ¿Y cantas una canción tú solo ahí en el salón? Sí, a lo mejor me pongo una y ya está, y se acabó. Vaya guay. Hombre, prefiero jugar a otras cosas antes que jugar a un SingStar, a un Karaoke Revolution, pero... Pero que no sería la primera vez que lo hubiera hecho. Bien, bien, pues mira. Pues no eres rarito, tío. Aquí tienes a otro rarito más. Aquí. Y el Sito también, que lo sé yo, que también canta solo. ¿Qué más? A ver, Borny. El único juego musical que es de los comentados es el Late Beat Agents. Pues. Muy divertido, aunque no me veo jugándolo en sesiones largas. Para partidas esporádicas. Yo lo disfrutaba más en este modo. Bueno, Es como que todo. De todas maneras el juego dura 4 horas o así, ¿eh? No creo que dure más. Es cortísimo. De los juegos de Guitar Hero tengo una impresión parecida. Dice, aprovecho para animaros a quien os guste la música y combinéis el hobby de los videojuegos con el de tocar un instrumento real. Empecé en esto de la música como afición a los 25 años y son muchos los puntos en común entre ambas aficiones. Lo mejor, poder conocer gente estupenda con la que pasar grandes ratos. Creía que iba a hablar del Rocksmith, pero no, es como... Sí, que yo me lo compré también. Sí, sí, tú te lo compraste por mí. Porque... Sí, porque me dio el hype. Pero mira, sí que coge un montón de soltura tocando la guitarra. Sí, sí. Yo porque lo dejé, porque me tuve que mudar y eso y tal, pero sí que se aprende, ¿eh? Sí, sí, se aprende. Sí. Es muy bueno, es muy didáctico. Es lo ¿Tú conoces ese, Luis? ¿El cuál, perdón? El Rock Smith. Otra vez con lo del YouTube, tío. El Rock Smith. El Rock Smith, es tipo Guitar Hero, pero con una guitarra de verdad. Con una guitarra de verdad. Sí, no, tocas canciones de verdad. No, no, yo solo, bueno, aparte de los Guitar Hero normal, luego el de la 3DS, o sea, el de la 3DS, el de la DS, que no te vale de hecho una 3DS ni una DSi. Hostia, ese nunca lo probé, el de la DS. Pues yo tengo dos de ellos. Y nada, como a mí no me gusta, no, ni canto bien, ni me gusta la música, en plan ahí tocar instrumentos, no me moló mucho. Y eso que lo promocionaban, me acuerdo en su día, anuncios de artistas famosos en... Uh-huh. En España, no te sé decir ahora, pero yo qué sé, como si fuera el de... Bueno, el que fuera, ¿no? De un grupo tal. Está muy bien para aprender, para empezar a tocar y todo el rollo. Nah, eso no aprendes nada con Guitar Hero. Pues eso decían que era en plan tal el de la DS tocando ahí con los... Digo, ¿cómo puede ser si solo tienes claro, botones? Sí, claro, y por jugar al DDR baja fama después. Pero bueno, no, yo de esos... Yo de musicales nada, ni el de batería, ni el de... Nah, no, pues el Rock Smith está muy bien, ya no solo porque aprende realmente a tocar la guitarra, sino que todos los modos de juego que tiene hace que mejores mucho. Está muy bien, muy bien, muy bien pensado en plan didáctico. Vamos, lo dijimos en el podcast, pero lo volvemos a decir. Está muy bien pensado como eso, como para aprendizaje. Es más, yo lo veo más un juego de aprender, más que un juego real, de hecho. No es como un Guitar Hero o como un juego musical que... Es que sí y no, ¿sabes? O sea, sí juegas en plan, a ver si me supero los puntos y tal. Pero cuando te superas estás aprendiendo indirectamente. Sí, y tiene mucho... No sé, está muy bien pensado. Los minijuegos que tiene para aprender las escalas, Además eso, el pique que te pone para que te superes a ti mismo. De has llegado hasta aquí, sí, venga, sí. Llega hasta un poco más. Está muy bien, muy bien, muy bien. Y muy variado y no se acaba y eso, el 2014 es el que recomendamos desde aquí, porque el otro... Sí, el anterior es un poco caca, según dicen. No, el anterior está bien, pero el 2014 lo han redondeado y le han dado toda la profundidad para aprender, ¿sabes? Y toda la variedad. A ver, Max habla por aquí... Dice, me desvío del tema, seguimos con Borny. También diré que banda sonora de videojuegos, no soy, que su favorita como banda sonora de videojuegos es Super Castlevania 4 de Super Nintendo. Dice, hay que decir que en la época Konami, Capcom y compañía nos tenían acostumbrados a músicas memorables. Es, o sea, se ha salido un poco del tema, él mismo lo ha dicho, pero es eso, es un off topic de que quería decirlo. Pues muy bien, queda ahí el dato. Y a lo mejor seleccionamos un tema del Super Castlevania 4 para un próximo podcast musical. Sí, sí, a mí por Twitter ya me sugirieron algún tema cuando hicimos aquel podcast de canciones de Castlevania. No me acuerdo cuál, de qué Castlevania, pero sí que me sugirieron uno de esos. Pues va a haber que preparar un podcast musical, entonces. A escuchar alguno. A ver. Dice, a ver, aquí están hablando el Sito. Lisan, bueno, lo que decía aquí la gente, que casi todo el mundo también dice que no daba para mucho, pero al final se ha dado para un buen podcast. Hablan del SingStar de Frozen, que cuanto lo vea barato yo me lo compraré, y Sito también seguramente. Yo no he visto la peli aún. Pues... Yo la medio vi por mi hija, que se la tuve que bajar para ella, que luego casi vi yo más que ella, se durmió. No, está muy bien, está muy bien. Vamos a ver, Javi0511 dice, que se leían hablar de otras cosas, incluido yo. He jugado absolutamente todos los juegos que habéis comentado, desde el Gran Parapa, incluido el Enema que me supuso Samba de Amigo en Wii. Tengo un recuerdo muy especial de Guitar Freaks, lo adquirí en el mercado de San Antonio. Molsupo entenderá las comillas. Si es que adquirí, lo ha puesto entre comillas. Bueno, lo robó. Lo robó. Lo robó, por lo eso, mejor era pirata o algo así. Por eso tiene el recuerdo especial, ¿no? Porque le salió gratis. Os escucho desde hace poquito, he aprovechado para escuchar todos los temas, los demás podcasts que habéis hecho, y os puedo asegurar que estáis en mi primer puesto de podcast de videojuegos que he escuchado. Seguí así. Muchísimas gracias, Javi. Y dice, me identifico bastante con Morsupo y su afición por la Mega Drive. Yo también sufrí que todo Dios tuviera el Super Nintendo y me acusaran con el puñetero modo 7. Cuando se acabaron las exclusivas de Nintendo, se demostró que la Mega Drive era capaz de aguantar el tirón y mejorarlo en muchos casos. Eric debería estar en todos los podcasts que hacéis. Eric for President. ¡Tómalo! Aquí tenemos... ¡Vamos, Eric! Aquí la primera vez que se me reconoce desde que estoy en el programa. Pero no da razones, pues no da muchas más, tío. No hace falta. Tiene que estar Eric en todos, tío. Eric y Adamska y Molsupo y todos, tío. Es lo que lo hace especial, hombre. Y el Kiwi. Muy bien. El Kiwi ya no, tío. ¡Fuera, Kiwi! No, ven, Kiwi, ven si quieres. Después sigue hablando, dice que insiste en que él es el mejor podcast. Y vale, no. El primer juego es Cell Shading, no solo el JS Radio, sino el Wacky Races de la Dreamcast. Bueno, eso no. Tampoco, a ver. Programa Isaac Les dice: programa escuchado, como siempre, una obra maestra. Claro, Isaac Les, obra maestra. Y sale que tiene un blog que puntúa juegos en... Recomendado, ¿cómo era? ¿Tú te acuerdas, Luis? Es que no me acuerdo ahora mismo. Era... Sí, tú se acordaba. Es muy, muy recomendable. Recomendable, muy recomendable otro. Y obra maestra o algo así, ¿no? Sí. Eso. Este es el de Loa y Alabanza, ¿no? No, ese no. Ah. No, ese es... Ese es José Lete. José Andrés. Dice, del género musical tampoco toqué mucho, empecé a jugar a los tres patapón, maravilloso, al Rock Band, también probé el Red y el Parapa de Rapper 2, pero solo demos. Jugué al Guitar Hero, no sé cuánto en Al Campo, me acuerdo de un juego de Spectrum que no es propiamente musical, pero sí tenía que ver con la música porque era una especie de grupo, de simulador, de grupo de música. En el primero creabas tu grupo con el nombre elegido y trataba de eso al alcanzar la fama empezando a tocar en bares de la ciudad natal, para luego hacer discos y hacer giras. Además de contratar a un manager y campañas publicitarias y demás vainas. No recuerdo el nombre. Ni idea. No sé de... Mira que yo me conozco bastante bien el catálogo de Spectrum, pero no sé de qué juego me hablas. Rockstar Ate My Hunt. Sí, aquí le contestan, le dice Rockstar Ate My Hunter. Ni idea, no. ¿Qué más hay? Ganolinkelda, la mezcla de Ganolink y Zelda, dice: hostia, chaval. Me gustó vuestro podcast. El Threads on Fire tenía varios problemas con algunos teclados. A veces no podías presionar F3, F4 y F5 juntos, por eso no te reconocía. Imagino que con los teclados de ahora no sucederá eso. Por cierto, ¿qué opinan de juegos RPG con estilo de lucha rítmica? Como el Modern 3 de Game Boy Advance, que tiene que hacer un timing presionando el botón A, siguiendo el ritmo de la música de fondo según el enemigo, para hacer el mayor daño posible. Difícil de dominar y siempre a 16 hits como máximo. Un tema aparte, porque no es un tipo de juego de música, es algo curioso como un RPG. Yo no he jugado a la saga de No, pero Madre, ¿eh? Es que dejamos fuera los juegos que tenían cierto componente musical, que hay un montón. Por ejemplo, en muchos Marios hay estas plataformas que cambian con la música. O en los New Super Mario Bros. Estos enemigos que se detienen en un momento de la canción concreto. Y en función de eso puedes jugar. Sí, o los Rayman, las secciones que tienen de música. Exactamente. Los juegos. Es que entonces no acabamos, ¿sabes? Yeah. No, hostia, sí, claro. Si empiezas a reír eso, también te pones ya en el Final Fantasy VIII cuando haces tu grupo de música, tío. Pues sí. Y haces salir cada uno de los instrumentos. El mejor es más tocando los instrumentos. Claro, eso, los Zeldas con los instrumentos, pues, esos no los íbamos a tocar. O sea, eran juegos exclusivamente musicales por cortar en algún punto. Pero coño, los GTA, también había lo de los coches estos, ¿os acordáis? ¿El qué? No, ¿cuál fue? ¿El de San Andreas? Lo de bailar con el coche, ¿no? Sí, el coche ese que baila, boom, boom, boom, ahí como lo de Estados Unidos, que tienes que hacer lo mismo según la secuencia. Ah, pues no lo conocía. Sí, porque pues tienes que hacer eso, botón, arriba, abajo, tal, y el coche iba botando, pum, pum, pum, claro. Y era como una guerra contra otro que hacía eso. ¡Qué minijuegos musicales! Vaya risa. Tú sí te acuerdas, ¿no, Eric? Sí. Vaya puntazo. Con el coche lila. ¡Qué minijuegos esos coches musicales descapotables que van botando, los amortiguadores, con los altavoces. Joder. ¡Qué minijuegos musicales hay un montón, pero claro! Claro, hay, en hostias, el WoW exagerado, también hay, tío. En todo. Por eso, que es que no hubiéramos acabado. Y después, por último, Baroque en Retro dice: muy interesante podcast, a mí me sigue trayendo buenos recuerdos el Parapa de Rapper y el Unjammer, al que jugué mucho más, con verdaderos temazos y mucho humor. A los Guitar Hero Rock Band le he empezado a dar ahora, carambolas del destino. Con eso acabamos los comentarios del blog. Y vamos con el comentario. El Parapa este lo tengo yo, tío, no jugué nunca. Y yo, el Parapa, pásatelo. Porque pues deberías, ese, ¿eh? Ese es el. Mucha gente considera como el mejor juego de musical. El primero y el mejor. Pero vamos, es un clásico. Yo este juego. Coño, este juego yo creo que me lo regaló. O sea, no me acuerdo, tío. Pero sí, lo tuve ahí y dije yo, venga, ¿pero dónde voy con este juego? Raspa la estantería. Anda, pues, juégalo. O sea, juega el juego y juega los patapón. Uh-huh. Pues bueno. Patapún, sí, me llama más patapún que este, ¿eh? A ver, David Jiménez, pese a la temática musical de los videojuegos, me ha gustado muchísimo el podcast. Porque es que no le gustan los juegos musicales. Como siempre, da gusto escucharos, crack. Se echa en falta el retroconsolero. ¿Dónde está? Pues aquí lo tienes. ¡Toma, lo otro preguntando por mí! ¡Grande! Estoy aquí. Vamos con los comentarios de iVoox de los juegos musicales. Kev Story repite comentario de... Vuelve a hablar de lo de Mother 3, de los juegos musicales. O sea, del Mother 3, el minijuego que hay presionando el ritmo de la música. Estamos en YouTube, ¿verdad? ¿Cómo? Estamos en YouTube, ¿verdad? En iVoox. No, en iVoox. Vale. Y habla de que le gusta también los Guitar Hero, Digi Hero, Reading Heaven, Beat Street Runner, sí, los que comentamos más o menos. Y el musical de KOF, que también lo hablamos en el podcast. ¿Qué más? Dice eso, espero salir en la lectura de comentarios, pues ya ha salido. ¿Qué más hay por aquí? Ya está. Aquí en iVoox no hay nada más, está eso que estoy recomendando pues juegos. Pues aquí en YouTube yo tengo 4 contados también, ¿eh? Vale, pues. Así rápidamente. Venga. Uno de Sacroey Ortega Kinomoto. Para empezar el día con Pixelaco. Saludos, amigos, desde México DF. Saludos desde España. A México. A todos. Después tenemos a Juan Rodríguez. Este es otro de los que comenta aquí. Lo se pone el logo este de la calavera en llamas. Y dice: el motorista juegos de fantasma. Música tipo. Tipo Dan Revolution, nunca los he jugado. No sé si existirán juegos musicales con otra mecánica y si existen, los descubriré oyendo el podcast. Pues seguro que has descubierto muchos. Que no entera la calavera aquí, esa con fuego, ¿no? Sí, ¿eh? De los 90, de fondo de pantalla de móvil de los años 90. Sí. Y luego lo dice, luego aquí lo dice, se responde a sí mismo. Dice, vaya que si hay más juegos musicales, pero como yo soy más arcade, solo... Ven, el DDR y el Pump It Up. Sí, es tipo de DDR. Pump It Up. Y después, Laura Fredejas Alonso, qué delicia de 3 horas, sugerencia para un podcast, el sexo en los videojuegos. Le responde aquí Sito, que por lo visto es un amigo de él. Sí. Que le dice, ese peque usando el YouTube de su parienta, y dice, sí, tío, usurpé su portátil y de paso su personalidad. Espero que su ropa interior la hayas dejado intacta y no la hayas usurpado también. Y bueno, pues así a bote pronto no tenemos nada más aquí. Nada más para los juegos musicales. Y ahora vamos a pasar al de Super Nintendo. We'll be right back. De Super Nintendo cuenta con 173 comentarios, que no los vamos a leer todos porque la mayoría son Mega Drive es mejor, Mega Drive es muy buena. Claro, tío. Vamos a ver, vamos a comentar solo los que hablen específicamente del podcast. La guerra Super Nintendo con Mega Drive la dejaremos para otro podcast. Voy yo, venga, el Lemure. A ver. Ole. ¿Dónde? Espérate. Lemure. No, ¿el no. primero que se lo ha escuchado? Déjame entrar. Estoy en ello. Dadme un segundo para poder seguirlos. Porque los demás son, me lo descargo, llevo una hora, vale, voy al que se lo escucha entero. Exacto, ahí. ¿Ves? Así tienes que hacer. Lemure, me lo he escuchado de arriba abajo en el trabajo y tengo muchas cosas que comentar. Lo primero es que os ha quedado un programa cojonudo. Gracias. Después, la verdad es que aunque soy mega derivero, esta consola también la tuve un tiempo después de la Mega y tiene una cantidad de juegos que disfruté muchísimo, sobre todo doble. Las tardes, noches, picándome con amigos al Mario Kart y al Street Fighter 2 son recuerdos impagables. Y el primer juego que jugué nunca en la SNES, el F-Zero, a mí me pareció una revolución, tanto gráficamente como jugablemente. Como dice Cito, eso de ver las pistas en 3D, girar, darte la vuelta, la velocidad y la suavidad de todo, blow my mind. Y el segundo juego al que jugué, que fue el Castlevania 4, con esa música, esos niveles, con modo 7... Pues yo no entiendo cómo este tío jugó al F-Zero y al Castlevania 4 y se sigue considerando Mega Drivero, tío. Bueno, porque Mega Drive también tiene muchísimo material. Pero, hostia, si son los primeros juegos que jugó en Super Nintendo. Vaya juegazos, pero hombre, habrá jugado muchísimos también. Es que probó lo mejor de lo mejor, ¿eh? También acabo de rematarme y desear mucho esta consola. Ah, y el Pilot Wings, que me parece que no habéis mencionado. Es que claro, eran juegos que ofrecían experiencias diferentes y algo nunca visto hasta en ese momento. Algo se mencionaría, ¿eh? Yo no soy gran fan del Pilot Wings. ¿Cómo? Que no soy muy fan yo del Pilot Wings. Bueno, es... Pero ¿por qué no lo he probado? No por otra cosa. No he probado ni el de 3DS ni ninguno. Bueno, está bien. Yo solo el de Super y está bien, sí. El de 3DS está bien también. Vale. ¿Qué más? Sergio Mode, sigue. Sergio Mode. Con ganas de escuchar el podcast sobre la consola que más he jugado y a la que más adoro junto a la NES. Aún recuerdo cuando un sábado por la mañana me llamó un amigo que ya la había alquilado y con un... ¡buah! Fui corriendo como un poseso a jugar a su casa. Aquel primer momento en la primera Ghost House del Super Mario World todavía lo recuerdo. Luego puso el F-Zero y ver aquello correr a esa velocidad supuso para mi mente 8 bitera una dosis de endorfinas en vena. Juegos como Super Mario Kart, Castlevania 4, Super Metroid, A Link to the Past, Donkey Kong Country, The Lawnmower Man, Top Gear, por decir algunos, hacen que en mi opinión sea la consola con el mejor catálogo que yo haya jugado. Y le doy un más uno al tío este, a Sergio Mode. Muy bien. No, hombre, la verdad que, hostias, es eso, muchos muy buenos juegos y un catálogo impresionante, muy impresionante. Tengo que decir... que el F-Zero, puesto ahora, pasa un poco como le pasó a Encore con un juego que comentaba antes, que lo ves ahora y dices, hostias. No, lo ves ahora y sigue siendo una pasada, tío, el F-Zero. El Mario Kart es el que quizá ha envejecido peor. Pues yo veo mejor Mario Kart. Yo veo mejor Mario Kart. En F-Zero, por ejemplo, hay veces que me cuesta incluso ubicar la pista o algo, porque lo jugué hace poco, por ejemplo, este, ¿ves? Y es uno de los que... en su día es eso, tan, tan impactante todo, te decía, la suavidad, los gráficos 3D, todo. Y ahora, claro, es algo que no puedes entender. Tiene un porte de Game Boy Advance. Lo que supuso también, si no lo jugaste antaño. Juega el de Game Boy Advance, que creo que está bastante mejor. Sí, yo tengo uno de los dos Advance. Advance salieron dos. Es que hay uno que es el port del de Super Nintendo, que creo que está mejorado. Sí, no sé qué. Sí, yo tengo el otro. Tengo el otro. No me acuerdo cómo se llama. El F-Zero. No me acuerdo Advance, la coletilla seguramente. Que tiene. No me acuerdo ahora mismo. O sea, yo creo que es bastante jugable aún el F-Zero. No sé. Sí, pero me refiero. Joder, pero me refiero que todo lo que hablábamos antes de juegos que te impactaban. Todo lo que. Todo lo que decías que te llamaba, lo que tal, ahora, tú dices, claro que sigue siendo jugable. Pero no es. Dices, va, ¿qué es este juego? ¿Qué supuso? Dices, claro, es que no lo puedes entender si no lo viste en el momento cuando lo estabas descubriendo. Ahora ya no te llama nada. Ya te digo que a mí. Por ejemplo, mira, yo veo mejor el Mario Kart que este, ¿eh? Yo. Bueno, más, chicos. Más. Venga. Javi, 0... No, ese no. Javi, no. Bolsupo, Robert 16, lo siento, colega, pero te marcaste una Biblia. José Andrés. Bueno, José Andrés. Espérate. Tampoco lo ha escuchado, José Andrés. Pues nada, lo salto. Lemure, ya te leí. Espérate, vamos a leer de Robotnik. Que le impactó Super Mario World. Y habla de Star Fox. F-Zero. Vale, sí. Ya está. Vale. José Andrés. Es que no lo he escuchado. A descargar. Ah, vale. A descargar. Javi, ya dijiste que lo odiabas. Tito. 6128, mira. Lemure lo has leído, perdón. Lemure lo leí arriba. No, otro que dice. Leí otro. ¿Leo otro del mismo? Bueno, sí. A ver. Sí, bueno, habla de. Habéis pasado un poco de puntillas por el Agane, que me parecía un juego muy potente, pero a la vez difícil de pelota. Nunca conseguí avanzar demasiado. Y es uno de esos que siempre tengo en la recámara, a ver si lo acabo, aunque sea base de Sabestate. Juegos poligonales. No vale. Aunque con este último tengo que reconocer que me frustraba un poco con el Stun Race. Está claro que no se le pueden pedir peras al olmo. El hardware era el que era. Y cuando decís que la gente se queja del control, yo creo que es por esa razón que hoy llamamos lag. Y aunque sea injusto comparar, yo ya había jugado a las recreativas del Virtual Racing Star Play y me quedaba con ganas de esa suavidad, pero divertidos eran. Y después no. Y yo fui de los que después de las consolas de 16 bits pegué salto al PC y su Zoom. Nunca volví del todo, salvo jugar esporádicamente en casa de amigos, a la Nintendo 64, PS1, preferidas portátiles. Que hay que entrarse bueno, en cierto foro de no sé qué 32 Spine. XTDD. ¿Qué más hay por aquí? Después. Aquí están hablando eso de la Mega Drive. De los renders de. A ver qué dice por aquí de los renders. Sí, no, igual de los renders que se usaban en Mega Drive y en Super Nintendo. Es que en este hablan siempre los mismos, ¿eh? Lemure 6128, Monsuco, sí. Cito y poco más. Y Javi 0511. Pero este no le gusta, Encore. Vale. Vale, Alfredo. Dice del 1 de agosto a las 14:22. Dice, después de haberlo escuchado. ¿Cómo él? ¿El qué? Alfredo, Alfredo, tío. Busca Alfredo en el F3. No, pero ¿día qué? Dime el día y la hora. Sí, 1 de agosto a las 4:22. Ah, vale, 6:22. Vale. Vale, vale. Después de haberlo escuchado, Alfredo dice, después de haberlo escuchado y viendo la cantidad de comentarios que hay, poco más se puede añadir. El primer contacto que tuve con la Super Nintendo fue de vacaciones en Valencia, en casa de unos amigos de mi abuelo que tenía un hijo con la susodicha. El juego fue Street Fighter 2 y nos pasamos la noche sin dormir, obviamente. Espero que solo sea jugando al juego, ¿eh? La noche sin dormir. Espero que sí. No creo que haya sido tu primera experiencia homoerótica en Valencia, aquellas vacaciones. Con el Street Fighter. ¿Te imaginas, tío, el Street Fighter y no tocan la consola? Haciendo otras cosas. No, hombre, un poco empezaron jugando, pero ya sabes cómo van las cosas. Del Hadouken al Poyuken. Las noches allí son calurosas, tío. Y hay que ver. Dice, más tarde, bueno, sí, ya valió, a un compañero de clase se lo regalaron con el Street Fighter 2 Turbo y el Mario World. Nos pasábamos tardes de vicio eterno. Hombre, es que ese pack, como dijimos en el podcast, es infinito. El Street Fighter 2 y el Mario World. A ver. A mí me regalaron bastante tarde con Super. No, y Mario Kart lo mismo. También. A mí me la regalaron bastante tarde con el Super Mario All-Star más Mario World cuando ya estaba la PSX en el mercado. Lo que me permitió adquirir juegos más baratos. La generación de 64-bit me la salté con la Super Nintendo y el PC. Eso sí, frecuentaba las casas de amigos en Saturn, PSX y Nintendo 64. Después el que se llevaba palma de para pique es el Mario Kart. El Mario World lo exploté al máximo, completándolo al 100%. Los juegos de lucha de Dragon Ball, que comentaba Encore en su momento, fueron la hostia, los Super Butoden. Y el que más jugamos fue al 2, fue el que más se jugó por aquí. Al Hiperdimensio lo jugué alguna vez alquilado, mejoraba aún más en dinamismo, los personajes tenían un par de supermagia y perdió la pantalla partida, podías cambiar de escenario dándole un golpe fuerte a ir a uno aéreo. El caso de Secret of Evermore coincido con lo que se ha dicho, se le vapulea, a mí me encanta. Quizás fue porque el primer RPG que jugué y estaba traducido. Me lo quise comprar cuando lo vi en una tienda, lo pedí para Navidad, pero cuando llegó el momento ya no estaba y me tuve que conformar, entre comillas, con el Illusion of Time. Para terminar la parrafada, quiero nombrar un par de juegos chulos que no han salido en el podcast, el Batman Returns y el NBA Jam, súper divertidos. Vale. Después siguen hablando igual de eso, de RPGs para Super Nintendo, RPGs para... Vete a Ring, abajo. A Ring. ¿Lo leo yo? Sí, léelo. Pues justo acabo de leer los comentarios e iba a mencionar precisamente lo del Bubsy, pero se adelantó Osito, porque estaban hablando del... El Bubsy de Mega Drive, de sí, Super Nintendo. Que decían que Super Nintendo, lo típico de que Super Nintendo puede hacer un Sonic, y el Bubsy es igual de rápido que un Sonic o más, y Super Nintendo lo hace perfectamente, ¿sabes? Igual que... Yo qué sé, igual que dicen que en Mega Drive no pueden hacer un Donkey Kong Country, y sí que se puede hacer. O sea, es que es un poco el resumen de lo que hablan arriba. Hay 300 comentarios hablando de eso. Lo del Bubsy es justo eso, que se puede. Venga, Carlos Sega. Muy buen podcast, ante todo. Otro trabajo titánico como bien se merece esta consola. Buen curro, chavales. Menudo bombazo fue la cinta de las hobby consolas. Joder, la vi un porrón de veces. Solo por ver los zoom y las rotaciones, lo que más me llamaron la atención fueron el Castlevania 4 y el Adventure Island. Recuerdo que pensé, qué poca vergüenza tienen los de Nintendo copiando al Wonder Boy. Que iba, yo a, que iba yo a saber de los entresijos de Hudson y las compañías. Yo tenía la Mega Drive y la cambié unos días por la Super Nintendo de un amigo. Mario World y F-Zero eran los que tenía. Por aquel entonces apenas había acatado un Mario y aunque me moló, me costó mucho hacerme con el control. No se parecía en nada al Sonic. Total, que le di mucho más al F-Zero. Me quedé maravillado con el efecto del suelo y la velocidad, como todo. Vaya musicón. A día de hoy es una consola que no tengo muy trillada, emulada sobre todo. Un amigo me regaló la suya hace unos meses, pero está jodida y no sé si sabré arreglarla. Me apunto especialmente el Gogo Ackman. Se me antojó cosa mala al verlo en hobby consola. O al... Ese no sé cuál es. O a lo mejor la vi en el... ¿Eh? Ni yo tampoco. El Gogo Ackman no sé es uno que recomendó Molsupo. En el podcast que es de eso, de basado en la serie Ackman, que de Toriyama, de la serie manga de Ackman, que es como es un vampiro, que es un Trunks vampiro. ¿Lo veis? Todos son Trunks. Sí, sí, sí. Eso, y vale. Está bastante bien. Sigo. O a lo mejor lo vi en alguna contraportada de los cómics de Bola de Dragón. Ya habéis nombrado varias veces el Batman Returns y siempre se me olvida. ¿Qué pinta más buena tiene, madre mía? El beat'em up de Batman con el suelo de Street Fighter y spray gigante. Nada puede salir mal. Me ha faltado apuntarme a algunos juegos. Si consigo resucitar mi Super Nintendo, tendré que darle otra escucha. Saludos y enhorabuena por el podcast. Muy bien. Pues muchas gracias. Seguimos para abajo. Sigue hablando de Sega contra Mega Drive. Sí, procesadores y historias. Que lea alguno del Borny abajo. El Borny, vale, sí. Este ha hecho una biblia. Vamos a ir leyendo rapidito. Venga, párrafo sí, párrafo no. A ver. Vamos a ver. Es que se pega mucho tiempo hablando del Super Castlevania. Vale, pues vamos a seleccionar un poco. Genial programa. Podemos seguir añadiendo comentarios durante meses y aún nos quedarían cosas por decir. Quienes tuvimos la suerte de crecer con los juegos de 8 bits y entramos en la área de 16 bits de la mano del Super para Super Nintendo más Mario World más Street Fighter 2, fuimos unos privilegiados, está claro. Dice, iré comentando algún juego. Super Castlevania 4, bueno, hace un mini análisis del Super Castlevania 4, látigo multidireccional, enemigos finales de fase, etc. Dice, siempre relaciona este juego con el Ghosts and Ghosts, aunque no tiene nada que ver. Recuerdo infinitas tardes de vicio al NBA Jam y otros muchos juegos de NES que eran una conexión Pixel Perfect de la recreativa, al menos tal como las veíamos, efectivamente, en esa época. Nos creíamos que teníamos la recreativa en casa. Vale, y después el World League de Basketball, también otro de baloncesto y... Vale, ya está. ¿Qué más? Seguimos bajando. Dice, si hacéis un programa de básquet, dadme un toque. A mí también me encantaban. Ya se ve porque recomiendas varios de básquet en el comentario anterior. Y alguna vez, o sea, lo tenemos pendiente. A ver si Molsupo se lo tiene que preparar, a ver cómo lo hacemos. Dice, un juego entrañable que no sale es el Super Adventure Island. Ya sé, el juego de Hudson sí lo nombramos. Super Adventure Island. Y el otro digno de mención, el Prince of Persia, versión de Super Nintendo, también lo nombramos. Y es verdad, es una versión como muy, muy mejorada del clásico. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver. Salore el 4 de agosto, ¿a qué fecha? A las 23:37. Voy a odiar el Pilot Wii. A ver. Vale. 10 de agosto, dices. 4 de agosto. 4. Salore dice, me quito el sombrero, pedazo de podcast habéis hecho y cuánta información de provecho. Dice, debo ser el rarito del grupo. En mi infancia y adolescencia nunca toqué una NES. Era poseedor de una Mega Drive. ¿Qué más? No me gustan los juegos de lucha, Mario no me motivaba en su día, desconocía los juegos de rol y por eso no había motivo de tener una Super Nintendo. Mi curiosidad y envidia por no haber tenido Super Nintendo se me despertó concretamente al tener la GameCube y la Game Boy Advance. Y siendo en ese momento ya amante de género de rol y habiendo apreciado la bondad del juego, de los juegos de Mario, pensaba que qué desdichado había sido de no tener Super Nintendo. Vale, soy bastante desconocedor del catálogo de la Super Nintendo. Hace un año y medio que he tenido por primera vez una Super Nintendo, pues está, aunque sea tarde, pues siempre es bueno resarcirse. Concretamente una Super Famicom. La Super Nintendo llegó unos meses después. Entiendeza el genial scroll de RetroScore, no les he dado caña que se merecen. Y el juego que más he jugado es Super Mario Kart. Chrono Trigger le tengo muchas ganas, lo he empezado dos veces, pero jugarlo en emulador no me motiva. Siendo una gran consola como fue, os vuelvo a repetir que en su tiempo nunca me motivó y no es troleo. Pues bueno, nunca. Es lo que he dicho antes, que nunca es tarde para volver a conocer un sistema que sí, no conoce. Que además, yo, por ejemplo, sí, sí. En mi caso personal, despreciaba esta consola en su día. Uh-huh. Pero era por otros temas, tío. Era como no podías tener todas las consolas como ahora. Claro. Entonces, yo sí que tuve la suerte, hacías... que yo tenía las dos. Es un poco pobre. Hay alguna gente que la tuvo, pero normalmente en aquella época no se podía tener las dos consolas, tenías una. Y por despecho, y ya te digo, era... sí, sí, por despecho criticabas a la otra. Sí, claro, sí, como sí, la Mega era salió antes. Aparte de desconocimiento y bueno, ni siquiera desconocimiento, simplemente por como no es la que tengo yo, me meto con ella. Exactamente. Y ya está, y nada, viéndola, joder, pensándolo un poco, es una de las mejores consolas. A mí ahora, personalmente, es la consola que más me gusta de todas las consolas de Nintendo que sacó hasta la fecha. Me parece la mejor y uno también. De los mejores catálogos más completos y más variados, nutridos, compactos, todo. Es un auténtico lujazo los juegos que tiene en todos los aspectos, tío. Una pasada, ¿eh? Esta consola, o sea, hay que reconocerla que va, hostias. Y eso, y muchísimo, que, tío. Y que todas las consolas tienen sus joyas, que no hay que decir, no, esta consola no me gusta. No te gustarán los juegos, pero las consolas son soportes. Como decir, ¿sabes? Es un poco de aquella manera. Hay que saber buscar, aunque sea eso, una Jaguar o una 3DO, todas tienen su jueguecillo, y más una Super Nintendo. Joder, pero en una 3DO, en una Jaguar, todavía es más difícil encontrar esas joyas, claro, que las claro, hay, por supuesto, pero que las hay. Pero todo. Pero es más difícil, pero es que aquí, tío, tienes un catálogo increíble, tío. O sea, es. Todo lo de Nintendo. Y de muchísima calidad. O sea que. Y acaba bueno, el comentario diciendo: enhorabuena por el gran trabajo que hacéis y por la manera tan amena que lo exponéis. Eso sí, el DLC no me acaba de convencer. Suerte que sale el retroconsolero, si no lo hubiese apagado. Muy bien. Pues la verdad que eso del DLC a mí tampoco me convence mucho. No, pero. Porque son ya podcasts bastante largos. Sí. Y luego los que no podemos estar, pues oye, mira, pues para otra vez será. La verdad que. Yo hacía tiempo que no estaba, surgió esta idea así como en plan, vamos a ponerla en práctica y dije, bueno, pues mira, otro día que podamos, pues hacemos esta pequeña colaboración ahí y la hicimos, pero creo que puede hacerse un poco pesado ya, ¿eh? Es también hablar, sobre todo, es hablar mucho de lo mismo, sí. Pero desde el punto de vista de los que no estuvimos y recordar claro. Casi los mismos juegos una y otra vez, porque estoy seguro que de los que hablamos en aquel DLC estábamos sí, tú, Encore, sí. Loni... Estaba Loni, estaba Adamska y estaba yo. Y seguro que nada de lo que habíamos dicho nosotros, o sea... Sí, nada, se bueno. Repitió mucho, habría que haberlo... Exacto, o sea, ningún juego de los que sacáramos nosotros a la palestra no se hubiera hablado ya allí durante claro. Un montón de tiempo, incluso en los comentarios, o sea, ya decir, tío, o sea, estáis hablando de juegos que decís unos y si llega el DLC y son los mismos juegos desde otro punto de vista. Sí, como totalmente. Mucho puedes aportar... Oye, una anécdota personal, por ejemplo, Loni aportó su experiencia en un videoclub que tenía por ahí por el pueblo, creo recordar, sí, sí, y sí. Cosas así, pero vamos, que había, los juegos eran los mismos. Sí, había que aportar más algo más diferente, a lo mejor haber pasado yo una lista de los juegos que se habían hablado y eso pues prohibirlos, digamos. Y luego experiencias, a lo mejor quizás alguna experiencia personal que le pueda llamar un poco más la atención a la gente, porque hablarle eso del mismo juego para mí, el Mario Kart, el no sé qué, sí, bueno, eso. Sí, pues eso, típicos F-Zero, Street Fighter, yo qué sé, tío, todos, bueno, claro. Por eso ya aprendemos de eso, de los errores. Pero bueno, aún así, yo creo que gustó a la gente en general. Después Borny dice que puntualiza que el R-Type también salió de lanzamiento, y es cierto, vamos, creo que lo... no sé si lo comentamos incluso. Vale, y seguimos para abajo. Sí, el R-Type, o por lo menos yo lo comenté, en el DLC sí que lo... Sí, lo había se dicho, dijo, los juegos yo... El tenis, salió también uno que era el Super Tenis. Sí. El R-Type... sí, el Super Mario World y el Super Mario World y el Super Soccer. Exacto, y el Super Soccer fue otro, exacto. Sí. Debían ser esos cuatro los que llegaron aquí. Exactamente. ¿Qué más? Lo dice dijimos, sí. 6128, que dice que un poco largo. Bueno, sí, un poco largo, pues te lo puedes trocear, mejor largo que sea corto. Dice, mi primer contacto con una Super Nintendo tendría unos 15 años. Todavía no tenía consola, pero me compraba revistas de videojuegos. Soñaba con comprarme una Mega Drive o una Super Nintendo. Me tiraba más la Mega Drive, pero la Super Nintendo tenía Street Fighter 2. Pasando unos días de vacaciones con mis tíos de Bilbao, un pequeño pueblo de montaña, mi primo me presentó a su colega de veraneo, un chaval que tenía Super Nintendo con varios juegos. Nos metimos en su casa y estuvimos literalmente todo el día jugando a la consola. Puedes jugar Super Mario World, Street Fighter 2, Dragon Ball y, si no recuerdo mal, Fatal Fury. El Super Mario no me gustó demasiado, pues nunca me gustaron especialmente. Pero con el Street Fighter 2 lo gocé, aunque las músicas me sonaban raro. Es un poco troleo, pero bueno. Porque en esa época tú no te enterabas de que sonaba bien o mal. Pero bueno. Juegos que me gustan de este sistema: Street Fighter 2, Super Mario Kart, Demon Crest, Agane, las Tortugas Ninja, Tortugas Ninja Tournament Fighter, Rival Tour, Super Adventure Island, Twinbee, Wild Guns y Donkey Kong Country 1. Y Super Castlevania 4. ¿Qué más? Por aquí bajamos. Fayu dice: muy entretenido el podcast. Para mí la Super es la consola que más me ha marcado. Antes de ella había jugado el Spectrum. Y le compraron el mítico pack de Mario World, Street Fighter 2. Conocí al dedillo el Mario de la NES, pero cuando vi el World me quedé sin palabras. Eso sí era un salto generacional. Para más pues Henry, sí. Estaba enganchadísimo al Street Fighter 2 de Castelldefels. Y cuando lo puse por primera vez en la televisión de la habitación, no me lo podía creer. Aquel momento me parecía 100% cargado al arcade, si no mejor. Hombre, mejor porque, exacto, tío. Porque no te gastas dinero, es mejor. Pero yo me acuerdo eso, ¿cómo recordabas o cómo tú...? Como la mente lo que era, que decías, es que es exactamente igual, es lo mismo. Uh-huh. No veías diferencias, tío. También el cerebro quería pensar eso. Exactamente. Pero prácticamente es calcado, ¿eh? Prácticamente es calcado. Y jugabilidad sí que es idéntico. O sea, ha demostrado que lo pone al lado y es idéntico. Dice, con los años fui haciéndome sin saberlo, con lo que hoy es día mi colección de juegos de Super Nintendo. Siempre aprovechaba los cumples Santos y Reyes para que cayera algún juegaken. Fueron llegando más o menos por este orden. Mario All-Star, Pilot Wings, Super Soccer, Super Tennis, Mario Kart, Dragon Ball 1, Link to the Past, Aladdin, Rey León, Donkey Kong Country 1, Yoshi Island, NBA Jam y International Superstar Soccer. Y además mi tío del pueblo me regaló el Xbox con sus 6 juegos. Pues si conserva la colección... Bueno, con sus 6 juegos, me imagino que sea con su juego. Con su juego, sí. En el cual contiene 6 minijuegos, expliquémoslo. No vaya a ser la gente que piense que hay tantos juegos para el Xbox. Exactamente, y que el Xbox nunca se aprovechó mucho, lo hablamos en el podcast, pero bueno. No, además es bastante incómodo. Sí, vamos a decir, es una mierda de periférico. No, hombre, yo lo digo porque, joder, es muy, muy grande, tío. Si tuviera así... Le falla que vaya con pila. Si llega a ir con cable, no hubiera sido tan engorroso. También. No lo sé. Pero eso, que si aún conserva todos esos juegos, es un pedazo de colección de Super Nintendo que tiene. Después dice, no está mal. Molsupo, sí, menuda selección de juegos, macho. Te has quedado a gusto, serás en Video 7, porque Molsupo escogió unos juegos alternativos, digamos. No escogió los típicos. Dice, te echamos de menos, Luis. Un saludo a la familia piselaquense. Yo también, Fayu, yo también te echo de menos. Es verdad, Fayu ya cada vez se le ve menos por aquí. Dice, Se me ha pasado comentar que la paga le iba también un sobre de cromo, una nube de azúcar y el alquiler de un juego. Así que pude pasarme el Super Castlevania 4, el Tour de Nintendo, F-Zero, Gold Sangos, el secreto de Evermore, Prince of Persia, R-Type, Mega Man, Rival Tour y me ha llegado el Quest. Juegazos. También. Vale. Buenos juegos por aquí. Y seguimos por aquí. Carcayu, se me ha hecho corto, que me devuelvan el dinero. 5 horas. Coño, danos primero el dinero y luego ya te lo devolveremos. Ya veremos si te lo devolvemos. Exactamente. Primero hace una donación por PayPal o como veas. Sergio Mode, ya lo he escuchado en vuestra línea completísimo, ameno y divertido. Cómo saca como los trucos de las transparencias. Que cuando hace rotación el fondo negro y otras que había estado comentando, nos dicen cómo se las empañaban estas personas para exprimir las consolas. Una parte muy interesante y, como siempre, bien contada por vosotros. La parte del juego de decir que Sito me ha convencido para jugar ese Tomb Raider FX porque lo ha argumentado muy bien y siempre he tenido tirria por el efecto que tenía. Lo tendré que pillar en un mercadillo. Se encuentra barato el Tomb Raider, es baratito. Eric... Joder, el Tomb Raider es muy barato porque es un juego que también, no sé si dijiste ahí en su momento, que llegó en un pack, tío. Hay muchos por ahí, hombre. Sí. Llegó en un pack con la consola. Hay un montón. El pack... El que traía y que nunca lo entendí muy bien. El de Carlos Sainz. Exacto, nunca entendí muy bien el caruso de Carlos Sainz ahí con un juego que no era ni de rally ni de Carlos Sainz en sí. Pero sí, ese juego, hombre, se encuentra por ahí y muy baratillo. Está vaya que sí. Súper barato. Yo he comprado algún pack de Super Nintendo alguna vez y por lo menos tengo un par de copias. O sea, que es que en un momento dado lo quieres, pues ya te lo. De hecho, le echamos un vistazo, llegamos a un acuerdo. O sea, yo recuerdo tenerlo en la tienda y me parece que 12 euros con envío incluido. Sí. O sea, está tirado para yo lo vendí, por ahora no lo tengo, pero por 12 euros es de los que se los tenía en la gama de 12. Y 12 con el envío incluido. O sea, es lo mismo si lo compras en la tienda que si te lo envío. Así que, más barato que eso, no, poco vas a encontrar. De Super Nintendo poco. Cartucho solo, estamos hablando, tampoco... Sí, de Super Nintendo. Obviamente. Con caja ya sí es otro cantar. Exacto. Después Eric, que ha dicho que los Metroid 1 y 2 son una mierda. Eso es. No estoy nada de acuerdo. Sobre todo el de Game Boy. Sergio Mode, no estoy nada de acuerdo. El primer Metroid del 86. Y un juego se le puede reprochar la falta de mapa, pero por lo demás en todas las fases un género. Y mapa no tenía, porque es que ningún juego tenía mapa. Y el de Game Boy igual. No tenía mapa por lo mismo. Dice Metroid 2, poco más diré, del juego que hizo que empezara a adorar esta saga. Tantas horas cojonudísimas que me ha hecho pasar, a excepción de la oveja negra, el Fusion. El Fusion no me parece malo, pero bueno. ¿Quién dijo eso? ¿Eso no lo dije yo? No, estoy leyendo el comentario de Sergio Mode. Ah, vale, pensaba que eso lo había dicho yo. No, tú has dicho... Sonaba muy yo, pero el Fusion me encanta. No, eso. A ti lo que te echa para atrás es el mapa, pero es eso. En esa época es que ningún juego tenía mapa. Era... Pero es que sin mapa... Pues te lo... Es imposible, tío. Pues te buscas a internet, Google, mapa Metroid, y ya está. No, no es lo mismo, tío, un mapa manual que... Anda. ¿Tú cómo se nota que no has jugado al Spectrum? Que no había mapa de él por ningún lado. Y tenías que tirar de revista. Pero bueno. ¿Qué más hay por aquí? Carlos Sega, que ha recordado que el primer juego que jugó fue el Star Wars. Isaac Leth, vale. Lo he escuchado entero y bueno, obra maestra. Isaac Leth siempre nos califica como obra. ¡Ay, tómalo, ya! Obra maestra. Otra obra maestra, dos seguidas, eso es importante. Muy buen Kuoska, con mucha información sobre uno de los mejores sistemas de todos los tiempos, de las obras maestras de su catálogo. Vale. Desde luego, competencia entre Mega y Super Nintendo nos vino muy bien a los jugones para tener exclusivos maravillosos, tanto una como otra. Muy bien dicho, sí señor. Juegos que probé en la época de Super Nintendo: Zelda, Mario, el Butoden 1-2, Super Castlevania 4, Super Protector, Street Fighter, un Squadron, Final Fight, Super Double Dragon y alguno más. A ver, y Scroll dice igual que no puede decir más que no digamos en 5 horas. La conocí con Street Fighter 2. Luego la que ya lo dijo en el anterior, sí. En el de las de. Exactamente, en el anterior comentario, en el de Street Fighter 2 precisamente. Que tuvo el pack del All Stars y tuvo eso, el Mario Kart, Street Fighter 2, Zelda Link to the Past, Donkey Kong Country, Cool Spot, Soul Thirst, Shoot Out, Secret of Evermore, Aladdin, Kelly Racing, Vale. Joder, también tuvo buena colección este hombre, ¿eh? Sí, sí, sí. Esperemos que aún la guarde. Y con el tiempo, Everdrive ha descubierto Mega Man X, Bomberman Band 5, Super Tennis, ISS, Super Mario World 1 y 2 y muchos más. Y muchas gracias por este genial programa, que merece unas cuantas reescuchadas para empaparse de toda la información. El Killer Instinct, tío. Gran juego de la... Joder. Este es otro que me consiguió apartar a mí un poco en el momento de las consolas del Street Fighter, porque uh-huh. Otro, como ya comenté por ahí, fue el de el magnífico juego de Sega, ¿eh? El Eternal Champion. un auténtico juegazo, tío, así en la línea que me gustó de Street Fighter. Y luego el otro fue este, los que no veía nada que me llenara. Y estos dos juegos me entretuvieron, ¿no? Al nivel de Street Fighter, pero sí que eran juegos que estaban ahí. Uh-huh. Qué grande, tío, el Killer Instinct, chaval. Sí, señor. Pues sí. El de Recre comparado con el de Super Nintendo hay bastante diferencia, pero bueno, está bien. Es una buena conversión. Yo no jugué al de Recreativa. De Recreativa no. Lo vi yo una vez en su época, que no llegué a jugar, pero ya después sí con la época de. Yo jugaba al 2 de Recre. ¿A los 2 de Recre has jugado tú? Al 2, al 1 no. Ah, vale. Pues yo lo único que te digo, ni lo vi por aquí nunca. Es que había que echarle huevos, tío, para poner una recreativa, tío, teniendo el Street Fighter por ahí. Lo hizo Mortal Kombat y triunfó, pero luego ya son juegos de lucha, quitándolos de Neo Geo, si vas a una sala de... En bares y cafeterías, en los sitios solos, no. Pero en las recreativas, en las salas de recreativas sí que había más alternativas a Street Fighter. Uh-huh. Me acuerdo cuando llegó también la gran expectación que creó War Heroes, uh-huh. El de Neo Geo, joder, y tenías más juegos de lucha, pero uh-huh. Qué va, que era difícil ver otra que no fuera Street Fighter. Sí, sí, sí. Después de que saliera, claro. En Neo Geo hubo bastantes cosillas de lucha también, ya. Sí, yo me acuerdo de Fatal Fury sí que estuvo, sí, por ahí, Fatal también Fury, en un bar. Neo Geo, me recuerdo de jugar partidas. Pero no muchos, por aquí no se veía mucho. Te digo, sí, fuera de juegos sí. De lucha, de las salas recreativas, en donde solo tenías una máquina, uh-huh. El juego, o si era de lucha, era Street Fighter. Uh-huh. Por eso Killer Instinct no lo vi nunca, lo vi ya directamente en la Super Nintendo y, aquí sí, y me lo, pareció una pasada. Y los Mortal Kombat en sus recreativas originales, ¿eh? O sea, yo llegué a verlo con sus artes y demás y con todos sus botones. Nah, aquí ya te digo, en los bares, que se estilaba mucho el tema de tener las máquinas en tu negocio, en tu bar. Uh-huh. No había un puto mueble original, chaval, allí se las dieran. Hombre, quitándolo, me acuerdo el de Pole Position, tío, y no sé, y uno de Urran, uh-huh. Porque te llevan volante. Enduro Racer también, claro. Puede ser, pero normalmente si son tal, en muebles genéricos siempre, tío. Uh-huh. Después seguimos más para abajo y Maxi dice, el modelo que más me gusta a mí de lejos es la versión americana de la Super Nintendo, se entiende. Wow. Me da la sensación de ser más robusta... Y demás. Pero eso lo dirán coña, ¿no? No, es que es de allí, es de. No sé de qué país. ¿Mexicano o algo de eso? ¿Sudamericano? Sí, es mexicano, creo. No, no concreta el país, pero pues sí. Pues es más de allí. Fea la consola, los mandos, no tiene nada, tío. Joder, es la los cartuchos. Más fea del mundo. Y los cartuchos todo. Horribles. Y los mandos y la consola. Los mandos son más o menos iguales, pero los cartuchos. No, son, vamos a ver, son iguales, pero simplemente los toques colores. De los colores ya lo hace muchísimo más feo. No, y son cóncavos los botones. Uh-huh. Ah, mira, eso no me reparé. Sí, bueno, hay dos convexos y dos cóncavos. Eso sí. Pero ya ves, tío, pero es más fea en todo, tío, y que te guste, pero ya ves. A lo mejor es la que tuviste en tu infancia y la que te marcó. Claro, no. Es por eso, es por nostalgia. Pero bueno. Exacto. Seguimos para abajo. Adol 3 dice, para que Sito no diga que soy un ceguero llorón, voy a comentar mis experiencias con Super Nintendo. Todo comenzó en aquellas páginas de juegos y consolas, siendo yo usuario de Mega Drive. Pues nada, que iba a ser un chusco de máquina. Llegó el VHS, el puto VHS. Es que ese VHS sale siempre que hablamos de Super Nintendo. Dice, aquello no era Super Nintendo, era un Silicon camuflado, al igual que Luis... Acá el retroconsolero de aquello estaba cojonudo, pero la Mega era más mejor y una mierda, no podía ser lágrimas. Es que, tío, de aquello no te quedaba otra, tío. Si no podías, tenías que meterte con ello. Decía uno, tengo la super. ¡Ah, eso para críos! ¡Eso que va! ¡Streak of Rage! Sí, y no sea que te quitaran la popularidad de la clase, ¿no? No, hostia, tío. Menos mal que uno no podía permitirse otra consola con el sueldo de 200 pelas semanales, así que uno no hubo frustración. La Mega era la puta jama, la puta ama, ¿no? Aquello fue bonito, lo de las 16-bit wars, tirando por el suelo a la vecina SNES, a veces por chincharrabia y otras por razón. Pero como todo buen vecino, siempre hay quien la tiene y te la deja sin problema. Me tocó estrenarla con el Illusion of Time y lloré cuando lo terminé. A día la SNES era una pasada, que a día de hoy sigo sin haber disfrutado más allá de ese juego y han pasado dos por aquí, pero se fueron tal cual. A ver, pues nada, que la emules ya. Y dice postdata, retroconsolero, nómina. Ya lo tenemos en nómina. En nómina, nómina estoy, hombre. Está en nómina, está por nómina. A ver, siguen hablando... Siguen hablando de esto y ya está. Ya hemos acabado con los comentarios. ¿Leo yo aquí algo? Sí, el de Fucking. Fucking Amazing Bastard. Fucking Amazing Bastard. Pero vale, yo ya te lo leí de alguna manera rara, ¿eh? Como Moro lo leíste. Sí. Fucking Amazing Bastard. Respecto al tema de los synths, samples, estoy de acuerdo. El sample suena más real, en principio, pero la putada es que cuanto más aguda es la nota, más se corta el sonido. Y si el sample lleva un vibrato, un delay, entonces canta mucho más. Y si estira... Es que no estamos hablando de la Super Nintendo, está hablando de música. De los samples sí, de la Super Nintendo. Sí, hago algún debate también de... Bueno, sí, habla de un efecto, o sea, de lo que son el uso de los samples de la Super Nintendo. Bueno. Pero bueno. Aquí hay podcast para rato. Good. Me quedo vale. Con eso. ¿Y qué más aquí? Rubén Baker Montes, después de 5 horas, se deduce que Morsupo es el claro vencedor. ¿El claro vencedor? ¿En qué? ¿Qué competición había? Que no me he enterado. En la de decir mejores juegos de Super Nintendo. Y ya está. Y ya está, no hay más. Vale, pues... Y ahora en... Venga, leo yo los de YouTube, que los tengo aquí ya. Alejandro J, no puedo creer que digan que el Hyperdimension no es el mejor Dragon Ball de Super NES. De Dragon Ball se refiere, claro. Sí. De Super NES. Era épico. El hecho de que no se divida la pantalla le da más dinámica al juego, sin mencionar los ataques de costado. Una mecánica exclusiva de este título y me olvidaba de los gráficos y la música. Simplemente alucinantes. Bueno, pues... A mí no me gustaba tampoco que se partiera la pantalla, ¿eh? No, a mí sí, pero bueno, ya son opiniones. Ya, exacto. ¿Qué más? Vemos aquí otra vez a Juan Calavera Rodríguez. Justo más de 5 horas apartadas para mañana. Pues ahí lo tienes. David Jiménez. Hola, menudo podcast ha salido, tíos, pero necesito más. Grandes, tíos, sois cojonudos. Hostia, ¿necesitas más? Pues... no sé ya qué podemos qué miedo, hacer tío. Para darte más. O sea, son muchas horas. Uf, por fin, pensaba que nunca llegaría, dice. Nos va a tener que contratar, David. Sí, sí, nos rapta y nos pone en su casa ahí a hablar en el salón. No sé, haremos un recopilatorio, tío, ahí, 10º aniversario, con un DVD grabados todos seguidos. Yo siempre lo digo, tío, un podcast de 24 horas. 24 horas con pixelaco. Hostia, seguidas, era cojonudo. La peña, tío, en la hora 17 desvariando ya, tío. Y todavía dirán que necesitan más. Se me ha hecho corto. Y bueno, Carlos Pérez Álvarez. Álvarez, que le falta la Z aquí, o a lo mejor es así. Justo estoy jugando estos días a Super Castlevania 4 y me parece una maravilla. Y el juego más jugable de los que he jugado hasta ahora. ¿Del mundo o de la saga? A lo mejor. Pues. El de Mega Drive también se maneja bastante bien. ¿Qué pedazo de podcast os habéis currado? Me está amenizando el día, gracias. Pues muchas gracias pues, a ti. Muchas gracias a ti. Siempre que podamos amenizarte el día, así lo haremos. Perfecto, yo creo que ya está. ¿Hay algún comentario más? No, aquí no. Vamos a iVoox. A iVoox dice. A ver qué dice por aquí. Hay bastantes también. 18. O 0, depende de cómo lo mires. Vamos al siguiente. Anónimo, descargando un audio con una duración muy de agradecer. La gente parece que le ha gustado que dure 5 horas. Le mola bueno. El tema. Sergio Mode, descargando el audio con una duración... Ah, vale, que es el mismo comentario. 3 veces. Se ha hecho de esperar, pero este Alfredo dice, se ha hecho de esperar que el siguiente sea de 7 horas. Joder. No, vamos a llegar hasta el de 24, me gustó esa propuesta, tío. Un día hay que prepararse bien, habituallamiento aquí, 24 horas, tío. René. Uno de esos programas que se hacen con ganas y amor cuando se habla de un sistema que a tantas horas se le ha dedicado. Enhorabuena por el resultado. Cuando nos toque a nosotros miedo, me da también lo que puede extenderse el tema. Imagino que tendrá algún podcast, por eso dice lo de cuando nos toque a nosotros. Pues sí, buena suposición, Enko. A ver, me gustaría aprovechar, Anónimo dice, aprovechar esta canción a uno de los componentes del podcast. Pues muy bien. Gracias por la dedicatoria. Antonio Pérez Álvarez, aquí uno de los que se quedó en las 16 bits, tuvo una Play 2 que apenas he tocado. Fue una cuestión de edad, mi opinión. Uno crece y prueba otras cosas. Las drogas y otros vicios, ¿no? Sí, el sadomasoquismo. Muy bien. Muchas cosas por ahí. Retro por un tubo dice, os ha quedado un podcast de la hostia. Tengo que repasar parte de los juegos. Gogo Agman, me quedé con las ganas de probarlo y se me había olvidado que existía. 5 razas muy avenas, chicos. Yo pensaba que Nintendo había sacado a Super Nintendo, la SNES a toda leche después de salir la Mega, y resulta que no. Cuando tenga mi SNES arreglada y su correspondiente Betrive, le daré otro escucho. He de decir que mis podcasts favoritos son los de Mega Drive y Master System Game Gear. Creo que los he oído 3 veces cada uno. Un saludo y se queda así. Cracker, podcast de TurboGrafx, please. Joder. Un poco ceguero, ¿eh? Ya tienes tiempo libre, ¿eh? Sí, sí, sí. O mucho, o el trabajo desocupado. Para escuchar los podcasts. Exacto, tío. O un trabajo muy liviano. Sugiere. Le costará conciliar el sueño por la noche. Sugiere uno de TurboGrafx y que ese estaba planeado. Sí, no estaría mal, tío. Aunque bueno. Mira, no tenemos tanta experiencia, al menos yo, en TurboGrafx, PC Engine, como en otras consolas, obviamente. Mira, aquí ves a un anónimo que parece que lo estaban raptando mientras estaba escribiendo. ¿No lo lees? Sí, sí, sí. Dice. Hostia. ¿Eh? Mavos. Luis, que puso MMMMMMM. Dice. Mavos, muy buen podcast, me ha encantado. Y. Ahora Roger, o sea, Retro Scroll, dice. Solo digo que he escuchado el podcast 2 veces del tirón. Este lo escucha de 2 en 2 veces. A ver, ¿qué más dice? Arquet dice un comentario bastante largo y habla de varias consolas, de Mega Drive, de la GameCube, y dice, tuve la Super Nintendo un par de años antes de Mega Drive. Disfruté de joyas como Mario World, Yoshi Island, alucinante saga Donkey Kong, Acelay, Tortugas Ninja, Metroid, Zelda, Castlevania, Mega Man, Contra 3, Super Ghouls and Ghosts, eso sin contar los numerosos RPG. Un catálogo de ensueño numeroso hasta decir basta, se quedaron en Japón sin llegar a Europa. En América unos mil juegos, con eso os digo todo. Su catálogo rayaba lo absurdo de lo grande que es. A día de hoy uno, gracias a la emulación, sigue descubriendo títulos increíbles. Yo mismo me he sorprendido cómo en su momento se me pudieron pasar por el radar títulos como Sky Blazer, Time Tracks, Nosferatu, Demon Crest, Unrally, Agan, Cybernator, Iron Commando y los que me dejo en el tintero ahora mismo. Pues tomaremos nota de ellos. Y ya está, no hay más de Evox. Y ahora vamos a pasar ya con el último podcast, con el especial Run and Gun. Podcast de Run and Gun empieza 618 diciendo podcast escuchado del tirón. Buen repaso al género. La verdad es que tiene su miga y hay muchos juegos de plataformas donde hay tiros, pero prima más el plataformeo, como la recre de Tokyo o la del Thunder Hoop. Para mí los Run and Gun que tengan plataformas no es motivo de exclusión, salvo que el plataformeo prevalezca de forma destacada. Claro. Juegos que creo que no llegaste a mencionar. Hooters Win 2 de ordenadores, de los mejores clones del comando, ¿cierto? Shine Deslina de recreativa, Soldier Online en ordenadores, Game Over en ordenadores, el AMC, si está el AMC dentro, está otro también. Galvan de recreativa, Trantor, Spin Master, un clon de la saga Ghost Goblin que merece estar aunque rozando el larguero. Yo estoy de acuerdo, se me olvidó, lo habría metido el Spin Master. Heavy Barrel de recreativa, Thunderzone. Coño, el Spin Master, claro, joder. A mí se me olvidó completamente, si no lo habría metido. Lo digo desde ya. destacar el Demon Front de Recreativa, que es el mejor clon de la saga Metal Slug que existe. Claro, aquí ahora la mayoría de los comentarios también hablan del debate entre es un run and gun, es un plataforma, es un plataforma de acción, y está ahí la cosa, con lo cual muchos lo saltaremos por ese motivo también. ¿Qué más? Vamos para abajo. Javi0511 dice: estoy muy de acuerdo en lo que decís sobre la línea difusa que separa el run and gun de cualquier otro tipo de juego, exactamente. Carlos Sega: qué bien, me ha apuntado unos 14 juegos, o sea que muchas gracias por las recomendaciones. Madre mía, el Dragon Ball Advance, cuando de pequeño soñaba que existiese un juego así sobre Dragon Ball. Buenísimo, tío, feliz de conocerlo porque los que probé para NES no me gustó ninguno. Increíble ese juego. Ese juego es genial. Pero pasa lo mismo, hay gente que dirá, pues es un plataforma de acción, es un run and gun. Bueno. Da igual. Da igual. Al final es una excusa para recomendar juegos, al final. Y ese es que lo puedo recomendar en todos los podcasts, hasta en uno de coches lo puedo meter. Me encantan los Contra, los de NES, los de Mega Drive sobre todo. Con los Metal Slug me pasa como alguno de vosotros. Son unos juegos chulísimos, pero yo no aguanto tanto nivel de estrés. Se ponen demasiado macarras para mi gusto. A veces es imposible que no tener las balas. El Metal Slug, esto soy yo, hablo yo, está hecho a mala idea. Está hecho para que... típica filosofía arcade de... Para que metas moneda, exactamente. Pues sí, pero bueno, se acaba cogiendo mucho el tranquillo, ¿sí? Pero para mí es imposible también, tío, No, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo visto delante mía, en la tienda, acabarse el Metal Slug 2 con una vida. ¿Sí? Una vida, no cinco duros, una vida. Joder, pues sí. Se la tiene que haber trillado. Yo tengo gente ya que pasa por ahí y hace el Snow Bros. Con una vida y el Metal Slug 2 con una vida. Eso voy a hacerlo yo, delante mía. Joder. Así que, o sea, son lo esos del Snow Bros. Estás, todavía lo veo acabas... posible, pero lo del Metal Slug... Pues sí, lo del Snow Bros. Yo también, acabo una vez que les vas pillando, también depende de suerte. Esto fue a varios intentos, pero el Metal Slug lo hicieron al primer intento. Ya ves, tío. Hay gente para todo. ¿Eso tuvo que ser Néstor Aseo? No. El de con 5 duros. No, porque esto es, ya te digo, que voy a hacer un nuevo canal y lo voy a llamar Con una vida. Con una vida. No fue con un crédito, no fue con un crédito, fue con una vida. Con una vida. Alucina, ¿eh? Muy bien. A ver, dice... ¿Conocéis el Dead Fox? Sé que Carlos Sega hablando. El Dead Fox, muy parecido al Rolling Thunder y bastante chulo. No lo conozco ahora mismo. Ni yo. Enhorabuena por el programa. Os ha quedado interesante ese debate. En general, el hecho que no haya tantos juegos difíciles de catalogar dentro del mismo género es algo bueno, ¿no os parece? Quiero decir que al menos tenían algo diferente. Además, las etiquetas les pasa eso, que en todos los campos se quedan cortas. Pues sí. A ver cuando hacéis un podcast de plataformaca. Saludos. Pues está planeado, pero... Buah, sería ese 25 partes, entonces. Exactamente. Es que es muy difícil separar. A ver cómo lo organizamos. El problema de eso es organizarlo. Y ya digo, el tema de clasificar está bien porque puedes recomendar a saco, ¿sabes? Está bastante bien. 6128 comenta: estoy con Molsupo, que considera run and gun los Command y Mercs, que porque de eso surgió el debate de scroll vertical, scroll horizontal, y que 6128 sí considera que el Alien Síndrome y los tipos laberintos son run and gun. Yo no los considero, pero bueno, es ya cuestión de gusto. Yo, por ejemplo, un Gauntlet es más un dungeon crawler que un run and gun, pero bueno. Yo el Gauntlet igual tampoco, pero el Comando... El Comando no, sí, run and gun. Sí, porque... Pero el Comando no tiene absolutamente nada más que ir para adelante, sí, y llegar al final, o sea, y no haces nada más. Sí. Y el MERS lo mismo, o sea, el MERS es el comando de... No sé. Sí, está bien. Eso sí que no veo ninguna duda, si es que no tienes otra cosa que hacer. Claro, es ir para adelante. Dice... Y disparar, claro. Alfredo: habiendo escuchado el podcast, he de decir que casi cuelgo así por no mencionar de Ninja de Master, pero al final te has salvado, canalla. Está muy bien esos debates y realmente es complicado encajar según qué juego sea de qué género, ya que los run and gun son híbridos de shoot'em up y plataforma. He jugado mucho de los citados y a unos más y otros menos, pero sin duda los que más horas y monedas ha sido al Metal Slug y su segunda parte. Poco queda que decir de ellos que no se hayan dicho ya. Os voy a pedir un favor. A ver si sabéis el nombre de un arcade de los 90, Run and Gun. No me acuerdo mucho cómo era, ya que lo vi muchas veces en un bar. De un tipo con pistola, algo chulo, como un dodo, como de juguete, con enemigos tipo caballo de ajedrez y cosas así. Biomechanical Toy, que más adelante le contesta 6128. Y que más adelante hay debate de qué es Run and Gun, qué no es Run and Gun. Vale, Isaac Les dice: gran podcast y buen tema. Aquí no nos da obra maestra, no nos dice. No, hemos fallado. Muy recomendable. Hemos fallado. Gran podcast, no es gran. Veo los Run and Gun juegos basados en los matamarcianos. Si es Shinobi, y sí, Shinobi es un Run and Gun. Ya dudo más con los Shinobi de Mega Drive porque se le pueden desactivar los Shuriken, pero el original desde luego que lo es. Otro exponente son los Duke Nukem primero, que lo son en toda regla, así como este moderno, con más o menos estilo clásico, el Manhattan Project. De contras modernos me gusta el Shattered Soldier de PS2 y tiene muy buena pinta el Hardcore Rising de PS3, que todavía solo tengo una demo, ese está bastante bien. Y de Run and Gun sin pistolas en Mega Drive tenemos el Jewel Master, que ahora mismo no sé cuál es. Y dice, por cierto, Robocop es un Run and Gun o un Walk and Run. Un Walk and Gun, perdón. Está. Sí, porque camina y demás. Va más o menos por aquí. Aquí igual. O un Impossible. Impossible Gun, tío. Impossible. Dios, qué jodidos son los putos juegos del Robocop, tío. Pues sí. Después Robotnik 16 también debate un poco su opinión. En verdad que es la gente preguntándonos si consideramos un juego Run and Gun o no. Sí, ¿por qué? Y dice, ejemplos que yo pondría Run and Gun, Smash TV, Gustan Hero o Merx. Smash TV yo, por ejemplo, no, porque es un juego de arena, no es un juego de avanzar. Es muy... Sí, yo Smash TV tampoco. Ni yo. Tampoco lo consideraría, porque ya te digo, no hay. Estás en un escenario cerrado. Fijo, acabar con los tal y pasar a otro, no sé, no. Uh-huh. No lo veo. Harkan. Pero Merz, obviamente sí. Sí, Merz, sí. Porque además es secuela del comando y demás. Exacto, es el comando. O sea, sí. Es el... Harkan dice: yo solo digo que gracias por hacer el podcast y entretenerme un ratito más. Vale, a tomar por saco, quiero. Eso, con ese comentario ya me basta. ¿El qué? ¿El qué pasó? Que Harkan está haciendo la pelota un poquito. Que ya con eso nos va años sobra. A ver. ¿Qué más hay por aquí? Sugiere Isaac Les el Mystic Defender de Mega Drive. 6128 Vector Man de Mega Drive. Y eso, y a lo tonto eso, van saliendo varios juegos, que sean en el género o no, pues están bien porque son recomendaciones. Venga, un montón. Más que si el Wonder Boy entra o no, yo digo que no, porque la pantalla avanza sola, entonces eso no es un Run and Gun. Tampoco no. Me quedo yo. Mira, coincidimos bastante, tío. Encore, tampoco me lo quedo. No, es más Wonder Boy como un Run and Gun. No, nunca lo hubiera pensado y no lo... Porque es muy lineal. Mira, la más duda que puedo tener, o que lo sé, es que dije muy rápido que sí que tal, no sé, el Gauntlet, pero tampoco es un... No, el Gauntlet es de mazmorra, o sea, un dungeon. Ese no es Run and Gun tampoco. Porque es buscar una salida, no es disparar sin nada, ¿sabes? Tienes que buscar un punto que te lleva a otro punto, cogerte, tienes que preocuparte más cosas, no simplemente yo avanzo, tal, es un laberinto y tienes que preocuparte algo más de no solo matar a los exactamente. Enemigos y que no te maten, tienes que preocuparte de un factor más. Exactamente. Mira, sí, estoy de acuerdo, vale. Salor, impresionante de nuevo, chicos, genial debate y magnífica la ristra de juegos que habéis nombrado. Personalmente los juegos tipo Commando Merc sí los incluiría dentro de Run and Gun, pero creo que la esencia del género están más los de vista lateral, tipo Contra, Metal Slug, Guardian Hero. Sí, yo, bueno, Guardian Hero es un... Querría decir Gustan Hero, Guardian Hero es de beat'em up. Se refiere a Gustan Hero. Augusta. Yo estoy de acuerdo también que los Run and Gun los incluiría también los verticales, pero a mí me gustan más los horizontales. Sí, hombre, pero vamos a ver, tío, no sé, los más básicos y típicos estás hablando que son el Contra, y que es... Contra, Metal Slug... Sí. No, pero el Contra es el lateral, no, yo te hablo de los antiguos, y luego el Comando, que es precisamente el vertical, y son casi los más, los primeros referentes ahí de Run and Gun, tío. Y son cada uno de una cosa, porque sea lateral o te guste más, los verticales también están ahí, tío, no me jodas. Ese... Sí, están. A mí yo cuando pienso en Run and Gun, aparte de luego del típico por la fama que tiene el Gaston Hero, yo me viene siempre a la mente, bueno, aparte de Metal Slug también, un poco ya más moderno, el Contra y el Commandos. Para mí son los ejemplos más claros, tío. Es que son súper básicos, tío. Disparo granada, ni salto ni pollas. Date cuenta que es que en otros, ya te digo, tienen hasta salto. Tú fíjate, también. Bueno, en el contra sí tiene salto, pero tú mira el comando, o sea, es disparo y disparo, tío. O sea, no tienes ahí, sí que no hay ni duda de nada, tío. Es disparar o disparar más fuerte, tío. Entonces, joder, y eso es, y ese es vertical. Sí, totalmente. Pero no, hombre. Bien. A ver, dice Carcayu. Como siempre llego tarde, iba a comentar juegos que ya se han dicho por aquí, como el Game Over, el Vectorman, el Army Moves, creo que también entraría en el género y no se ha dicho, ¿verdad? La primera parte, o sea, no, yo no lo entraría, pero la primera parte hay, son como distintos géneros, es más shooter, y la segunda cambia según la fase. Más actual tenemos el Air Defense Force 2017 para Xbox 360 y Vita. ¿Qué más? Sergio Mode, pues no lo ha escuchado, pero dice que le encanta el Super Protector 3 para la NES. Adol 3 dice, si lo miramos con lupa, todos los juegos del mundo son Run and Gun. Prefiero quedarme con aquello de desarrollo frenético, tiros, de lo que sea, saltos y avance lateral, como Contra, Gusta y Derivado. Quiero hablar de un título que creo que no se ha hablado. The Adventures of Batman y Robin. Bueno, el de Mega Drive. Ahí lo dejo, besitos. Vale. Vamos a ver qué más hay por aquí. Y ya está, hemos acabado con los comentarios del blog. Vamos a pasar al de Facebook. Eric, léenos el de Facebook. Aquí está, David Jiménez López. Gracias, por fin otro podcast. Justo hoy he vuelto a escuchar el especial de Super Nintendo. Se ve que ese tocaló, ¿eh? De Super Nintendo. David Jiménez López otra vez. También quería comentar que muchísimas gracias por haber traído, aunque en forma de DLC, al retroconsolero. Joder, tío. Soy la caña, tío. Me echaban de menos. Deberías montarte un podcast tú solo, ¿eh? Sí. Estoy en ello, tío. Bueno. Lo que pasa es que en mi podcast invitaría a Carlos a... No es lo mismo. Claro, es que ves, pero está claro, tío, voy a hacer el mío, pero os voy a invitar a vosotros. Lo que pasa es que solo se grabará cuando yo pueda. Así estaré en todos. Bueno, la verdad es que es igual de bueno. Mira lo que dice. Sin él, el podcast no es lo mismo. Bueno, la verdad es que sí que es igual de bueno, pero se le llama de menos. Venga, tío. Igual no es. Igual no es, ¿eh? A ver, vamos a tener las cosas claras. A ver. Sergio Mode, uno de los géneros más trillados de la historia de los videojuegos. Siempre te agradecer cada uno de vuestros podcasts. A descargar toca. Y ya de Facebook no hay más. Vale, pues vamos. ¿Tienes los de YouTube a mano? ¿Los de YouTube? Sí, venga. Aquí están. Como siempre, tenemos aquí a Juan Rodríguez. Run and Gun. Al oír eso, no puedo evitar pensar en Metal Slug y Contra. Bueno, como todo el mundo, ¿no? Ya oiré. ¿Con qué diferentes juegos amplían lo que conozco del género? Pues bueno, hay muchos, muchísimos. Después no cuenta, no cuenta cómo le ampliamos el género, pero bueno. No, bueno, aquí claro, o sea, dice esto y luego no hay más comentarios de él, pero supongo que habrá caído muchos más que habrá jugado también, claro. Sí. Miguel Retrogamer dice, grande Pixelacos, los escucho siempre llegando al trabajo y de regreso. Mira, uno que no los escucha en el trabajo. A este no le dejan tener auriculares. Tengo los programas guardados en el celu. Saludos desde Chile. Este chico desde Chile nos escucha. Ya te digo, a lo mejor vive en Chile, trabaja en Argentina, porque si los escucha yendo para el trabajo y viniendo, tiene que estar en un sitio bastante alejado de su domicilio, o si no, tardará muchos días en escucharlos. A lo mejor piloto. A lo mejor, puede ser. A ver, Carlos Pérez Álvarez, otra vez está también aquí Álvarez. El Probotector de Mega Drive es increíble. Todo un alarde de potencia. Pero qué jodido es. En general suelen ser jodidos todos estos, así los que tienen mucho tiro, ¿eh? Tendré que probar la versión japo, porque la otra no hay huevos de pasársela. Muy bien. Bueno. Y aquí, ya sabéis, poco más. Poco más. Vámonos con los comentarios de iVoox. Y dice... Javitronic, uno de los géneros más divertidos. Vamos al lío. Este tampoco lo ha escuchado. Después... Ah, sí, no, después sí contesta cuando lo ha escuchado. Retro por un tubo. Bien, pues ese es el que hay que leer. Vale. Alfredo, ya me habéis salvado el lunes en el curro. Bien, un lunes mejor. Ahí está, si da gusto empezar la semana, ¿eh? Ahí está, con un podcast. Sí, intentaremos publicarlo el lunes, si os gusta más. Anónimo, me ha gustado el podcast, buenas. Ja, ja, ja, nota aclaratoria. Ja, ja, ja, son, es una risa. Nunca lo hubiera averiguado. Y se escriben en mayúsculas que están gritando, ¿no? Sí, eso dice. Se ríe mucho. ¿Qué más? Dice Javi Troning, ahora sí, ha escuchado el podcast y dice, si metes el Gold Goblin como uno más del género, perdonadme, pero tenéis que meter también al Shinobi. Pero sí, se ha metido. Se metió en el podcast. Dice, eso sí, para mí no lo son ninguno de los dos. Son arcades de plataforma sin más. Me he partido la caja con el ending del programa. Retrosaludos. Yo digo tenis, lo de las zapatillas. Salió el mini debate de quién dice zapatillas, tenis, claro. Botines. Playeras. Dice, yo digo playeras, tenis. Playeras, no playeros. No sé si escucharé el próximo programa. Antonio Pérez Álvarez, buen resumen habéis hecho. Y por supuesto, el Green Beret debía estar. Metemos el Wonder Boy 1 en la chacuela. No por lo que decimos, porque el scroll te avanza, es otra mecánica. No, tú no controlas el avance, pero bueno. Sir Arthur dice... No, además es mucho salto, mucha plataforma. O sea, sí. evitar eso. Casi más que disparar, tienes que estar pendiente de no comerte algo. Exactamente. Tío. Y el run and gun, tienes que estar pendiente de no comerte algo, pero matar. Y run and gun es superioridad en potencia. O sea, si tú eres un soldado y te vienen 100 enemigos, tú te los puedes cargar. La cosa claro, es... claro, tienes que poder matar a 100. Exactamente, exacto. Tú eres superior en cuanto a potencia de tiro, pero en un Wonder Boy no. Y en un, yo qué sé, en un Mega Man tampoco, pero está ahí, allí. Mira, en el Wonder Boy lo primordial es no zamparte algo. Exactamente. Tío. Es por eso, porque tú no eres el que... no es, por ejemplo, como este, que tú paras de caminar y, bueno, y estás más o menos tranquilo. Aquí no, aquí tienes que estar atento a lo que te viene, un precipicio, una piedra, un enemigo, lo que sea. Exactamente. Y por último, dice Sir Arthur, yo me quedo con el recordar tanto buen juego más que con la exactitud de si será o no de X categoría. Pero sí es muy fácil, cuando te hablan de run and gun, ¿qué juegos piensan primero? En el Metal Slug, ¿no? Pues ya está, el Metal Slug 2, 3, 4, 5, el X y el Z, ¿para qué más? Dice, no, es broma, la verdad que jamás hubiera pensado que el Ghost Goblin como run and gun. Para mí run and gun es correr y pistola, mínimo plataformeo, máximo tiroteo. Así que si no corre no es run and gun, si no tiene pistola no es run and gun. Ni Shinobi, ni Ghost Goblin, ni Rolling Thunder. Aunque está más cerca, pero no dispara continuamente. Pero en fin, son opiniones, divertido, programa, seguir así. Es eso, al final era una excusa. Claro, el Spin Master, por ejemplo, yo no hubiera pensado tampoco, nunca lo hubiera metido, el Spin Master, porque no tiene disparo. A mí me da igual, por ejemplo, que sea una estrella, que sea una pistola con una bala, pero lo asocio, sí es verdad que lo asocio a eso, a algo que se aleja, que se lanza, sí. Sin embargo, el Spin Master no hubiera reparado en él, tío. Yo a mí se me olvidó metido. Pero eso que... Pero claro, como es el yo-yo este, tío, y... Sí, pero tiene varias armas al final, ¿eh? Al final cambia de arma. No sé. Hostias, ya... Claro, ahí ya no me doy cuenta, tío. Es un poco como el... Como bueno, entonces el Hamel y Harry es lo mismo. Yo uno que no tal porque tiene un mazo de la Virgen. Que luego le das y salen cosas disparadas, pero... Otro que... ¿Ves? No es algo que nunca hubiera pensado en esos juegos, tío. Y bueno, puede ser, sí. Pues sí... Y poco más que añadir, simplemente eso, que el podcast lo hicimos pensando más en recomendar juegos que en clasificarlos, porque es bastante... Que sí, hombre, es muy difícil, hay géneros que son, joder, tío, son súper abstractos, tío, y juegos, no géneros ya, y juegos que es que definirlos en algo no puede ser, no, es que literalmente no puede ser. Pues... Coño, si es que pasa con todo, con música, con películas. Hay gente que dice, ¿qué es esto? ¿No? Es reggae mezclado con no sé qué, con folk, con... Yo qué sé, tío, si hay una canción de música, no la catalogan en un género musical y hay muchos más que videojuegos o películas o todo. Catalogar un juego así tan estrictamente, hostias, me acuerdo cuando nos pasó con lo de los survival horror, que es un survival horror, que es para ti, sí, 50.000 opiniones, tío. Pero eso, así eso que es nada, lo que tú eso. Dices, que pasa con todo. Mi hermano, por ejemplo, siempre me dice que El Señor de los Anillos es una road movie y siempre discutimos sobre eso. Pues ves, lo que te quiero decir es eso, que al final tú quédate con lo importante que son los juegos y lo que es para ti, lo que tú consideras o no consideras de un género, pero quédate sobre todo con el juego, que a lo mejor, aunque no esté en el género tuyo, te puede gustar y te puede llamar mucho la atención. Pues bien. Y poca cosa más. ¿Puedo leer algún para cerrar? ¿Tenemos algún tweet de los podcasts? Por ejemplo, así los más interesantes ha sido Hapsic. Dice, no me quedan podcasts por escuchar, o subís todos el mismo día, apuntado queda. Después Retro Scroll dice, el último podcast de Pixelaco, refiriéndose al de Street Fighter 2, se ha de escuchar así, pues jugando, adjunta una foto del Street Fighter 2, del Super Street Fighter 2 Turbo. Y ¿qué más hay por aquí? Friki 8 dice, le está cambiando la lente a una Play 2, me parece a mí, no estoy seguro. Y dice, le cambio la lente por otra nueva mientras escucho Pixelacos, el Street Fighter 2. Y tiene ahí el vídeo de YouTube puesto en el ordenador. Hablando del de Super Nintendo, Otorox dice, qué buena noticia encontrarse el nuevo podcast de Pixelacos, 5 horacas de Super Nintendo. ¿Y qué más hay por aquí? Y después preguntamos que igual hicimos una mini encuesta de ver quién gustaba más y dice, hay gente que dice, ¿quién te gusta más, tu padre o tu madre? Pues es eso. Y hay gente que dice, por Super Nintendo, Mega Drive. Después hay Rodrigo Rega dice, habla de una Super Nintendo portátil, nos pega un enlace. ¿Cuál? ¿La Superboy esa? La Superboy, sí. Y después bueno, ha juntado otro enlace con uno de los periféricos más raros, de un mando que un mando de entrenamiento militar. Otorox dice, muy chulo el último podcast de Pixelaco sobre la Super Nintendo. Creo que solo os ha faltado recomendar escuchar el podcast del New Zealand Story. Dice, genial el DLC con el retroconsolero Adaska y el crack Lonnie Retro. Pedazo de cachondo el tío. Después, Alex dice, Pixelaco, llevo un vicio con vuestros podcasts. Super Nintendo, Game Boy Advance, fútbol, Mega Drive, etc. Pero he hecho en falta Game Boy, ¿lo haréis? Claro que lo haremos, lo tenemos planeado. Lo malo es el tiempo, lo que hemos dicho. Vuelve a escuchar el de Game Boy Advance para quitarte el mono. Algo es algo. ¿Qué más hay por aquí? Green dice, resaca veraniega, hace muchas novedades, pero los chicos de Pixelaco han preparado un podcast dedicado a uno. ¿A un qué? A un Rangangang, eso. Y Oscar Esp nos ha dicho que se acaba de pasar el Outzone, que fue eso, yo lo veo más shooter que Rangangang, pero bueno. Y después, por mención, dice Oscar Epps, también nos dice la mención de Eric Sánchez sobre Advance Adventure, de Dragon Ball Advance Adventure, ha sido un gran acierto y nos muestra una foto de que tiene el juego original. Y pues buena adquisición. ¿Y qué más hay por aquí? Y poco más. Vale, esos son los podcasts así, o sea, los tweets relacionados con los podcasts. Y bueno, yo creo que hemos acabado de leer todos los comentarios. Si queréis aportar algo, pasamos a la despedida. Yo creo que ya estuvo bastante bien, ¿no? Bien, ¿no? Venga, pues vámonos con la despedida. Sí. Vámonos con la despedida. Venga. Go for la par. Señor. Si queréis, podéis cantar mientras yo hablo y ya está, y nos ahorramos la canción. No, eso tiene que estar sito, tío. Yo canto muy mal. Venga. Hasta ahora. Adiós. Adiós, adiós. Adrenaline still in your veins. pues ya tenemos finalizado el podcast número 3 de comentarios, el espacio que tienen los oyentes en Pixelaco, que como hemos dicho antes es un sitio bastante importante porque está bien para nosotros lo que quedar de hacer podcast y de hablar de videojuegos al final, que es lo que importa. Pero un podcast sin oyentes no es nadie. Luis Álvarez. No es un podcast, es una tertulia. Exactamente. Para eso quedamos. Es verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Si no, no tendríamos esos problemas de joder, es que no me funciona la grabadora, es que no me funciona. No. Si no tuviéramos oyentes, directamente no grabamos nada y hablábamos por el Skype. Claro, hablamos por el Skype. Que siempre se agradecería igualmente. Hombre, estará guay que dentro de 10 años, 20 años recordemos y digamos, mira, cuando me llevaba bien con Luis o cuando Eric aún era listo y. Uy. No, hombre, está muy bien eso, reunirse de vez en cuando, menos de lo que queríamos, de lo que querríamos. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Trataremos de estar, yo particularmente trataré de estar en los más podcasts que pueda. Ahora fíjate, llevo una buena racha, a ver si la sigo manteniendo. Sí. La cosa es sincronizarse, a ver si abro ya un documento con nuestras disponibilidades y ya nos ponemos de acuerdo. Claro, a ver, para tener un poco esto, porque sí, yo ahora ya ves, lo he pasado muy bien, pero estoy echando pues mucho de menos a la gente que no pudo estar aquí hoy, que a lo mejor el próximo pues falta otro y bueno, así nos vamos arreglando, pero es inevitable. Ya sabéis, siempre es un placer participar en un podcast, seamos más, seamos menos, siempre nos lo pasamos bien y vamos. Que para mí ha estado muy, muy entretenida esta tarde grabando, siempre, por supuesto. Y aunque sean de comentarios, siempre salen temitas así curiosos. Sí, claro, porque los comentarios es algunas veces pues decir cosas que se nos olvidaron o aportar cosas. Yo, por ejemplo, en mi caso, decir alguna cosa de podcast en los que no he estado. Entonces, pues sí, está muy bien. Y además hay que dar, como dices tú, ese espacio a los oyentes que al fin y al cabo pues están ahí, pues gastan su tiempo escuchándonos, comentando, porque hay muchos que escuchan y no comentan, entonces esos no pueden salir aquí, porque sois muchos más los que los escucháis de los que comentáis, así que animaros y comentar para poder salir aquí y los haremos también más a menudo, porque ya estos se están haciendo un poco largos, comentando de 5, pues oye, si hay que hacerlos de 3 en 3, hacen de 3 en 3, no pasa nada. Exactamente. Y bueno, y sobre todo eso, pedir perdón, como siempre hago, si ofendí a alguno de los oyentes con alguna de mis chorradas, algún comentario así, sabéis que es en broma, ¿no? De una forma distendida. Correcto. Y bueno, y nada más, me despido hasta espero el próximo podcast, vamos. Perfecto. Espero estar en el próximo. Muy bien, Eric Sánchez, ¿qué tal? Bien, aquí... Aquí has venido, ¿no? Sí, se acabó por fin la lectura de comentarios, que eran montones, ¿eh? Parecía que no, pero dio para mucho. Sí, dio para... Yo le pido a la gente de aquí, por favor, que no nos vuelva a comentar nunca más. Anda, que comenten muchos más. Que esa es la vidilla de los podcasts. Que comenten, que es por ellos por lo que hacemos los podcasts, vamos. Exactamente. Pues nada, yo voy a recordar las redes sociales en las que nos pueden seguir. En Twitter, el blog pincelaco.com, el Twitter, twitter.com/pixelaco, facebook.com/pixelaco, youtube.com/pixelaco. Evox no es /pixelaco porque no nos dejan, pero con poner pixelaco en el buscador, pues ahí también estaremos. Badoo, pixelaco.com en concierto. Anda. Todavía no. Y nada más, que eso, que nos dejéis comentarios, que muchas gracias por estar ahí al otro lado de los auriculares y que hasta el próximo podcast. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Hay un gilipollas con una trompeta aquí abajo. Hostia, pero una trompeta de esas de juguete, si se oye. De esas de juguete, ¿no? Sí, sí, sí. Ni idea. Madre mía, tío, la peña está muy mal por Madrid. Se oye mogollón, ¿está en tu habitación o qué? No, no, abajo, abajo. Cierra la ventana o algo. Ya está saliendo ya. Joder, pero que está tocándome aquí, me quiere enamorar, ¿o qué, tío? Está debajo de mi ventana. Tío, que por mi piso pasa un montón de borrachos por la noche y el otro día, a las 4 de la mañana, me despierta un tío. ¡Me comí una salchipapa! ¡Me comí una salchipapa! No, no. Y cantando ahí el tío, y yo, ¡Dios! ¡Con la puta! A las 4 de la mañana.